Bienvenidos a nuestro episodio número 218 y el décimo de la quinta temporada. En esta edición platicaremos de con lo peor del año y los nominados a los Razzies. Ya sabemos quiénes son los nominados a los Oscar. Los mejores villanos del cine de la revista Empire. El nuevo traje de Capitán Marvel. Ya vimos Batman, Gotham Knights. Y además de las rapiditas, lo nuevo que viene, los estrenos en streaming y el box office de la semana. Esto es el Freaky Podcast. Comenzamos. Y sobrevivimos a la gripa, señoras y señores. No hubo que ir con los menonitas, ni Pablo ni yo. Eso creen. Yo volví de Chile con gripa, así que no empieces. Entonces, él está... ¿Gripa chileana? Silencio. Esta tarde, noche, nos encontramos. Marco Antonio. Que se presente el nuevo. Daniel Ramírez. Ok, pasaba por aquí, ¿verdad? Sí, pasaba por aquí. Literalmente. John Paul. El Destroyer. Y Lord Tuetanus. Esta semana tuvimos dos eventos interesantes en el mundo friki y sobre todo en el mundo del cine, y obviamente no los podemos dejar pasar. Pero primero vamos a empezar con los trailers de la semana, como ya es tradición. ¿Se murió Tom Brady? No tenemos tanta suerte. Todavía no. No me importa nada, ya me voy a ir. Come palomitas. Sí. No. Como tenemos ya la costumbre, pues el playlist de videos de la semana lo publicamos el mismo día que publicamos el episodio, sino también nos pueden seguir en nuestro canal de YouTube, el Freaky Podcast, o en nuestra página, el freakypodcast.net, y ahí también está en el episodio de la semana el playlist correspondiente. Obviamente hay más videos de los cuales no platicamos, pero pues hay bastantes, denle una vuelta, hay unos interesantes, y pues vamos a comenzarle con los de videojuegos. Call of Duty, World War II, la resistencia. Se ve fregón. ¿No te gustó? Está increíble. No, yo no dije que no me gustó. Está chido, la neta. Está chido. ¿Qué más puedes decir? Está de poca madre. Sí, en pocas palabras. Pero lo que sigue sobresaliendo más son los zombies, la neta. Nazi zombies, sí. Increíblemente. Increíblemente se ven muy bien. Lo que sigue. No, la verdad sí me gusta cómo han estado, digamos, siguiendo ahí la... bueno, llamaron la atención, más bien, de los fans. Ya es que, como el tema de cómo de una temporada y como que los juegos llegaron a su pico y se cayeron. Ahorita que lo vino a renovar, constantemente están poniendo material nuevo, están llamando la atención. O sea, están dejando interesadas a las personas. O sea, está padre. O sea, realmente sí lo están haciendo bien. Me gusta cómo está trabajando. O sea, me dan ganas de comprarme una. La consola va a jugar también, porque dije, está padre. No, todavía no, está muy cara, todavía no. Sí, no, y la verdad es que este tráiler se ve la acción frenética, o sea, se ve muy, muy, muy intenso. Y se ve, o sea, la verdad sí se ve muy padre. Y pues la verdad es que en números le ha ido bastante bien, entonces está chido también. Sí, es que yo fui muy fan de los juegos de Medalla de Honor, entonces me quedé muy clavado en esa época, en esa, digamos, dinámica de los juegos, y es más muy padre. Ok. Y luego Assassin's Creed, que ya ahora sí sacó su trailer de lanzamiento del primer DLC que platicábamos en semanas anteriores, el de Hidden Ones o Los Escondidos. No, pues perro, se ve bien perro. En plena, son romanos, ¿verdad? Sí, en plena ocupación romana. Que le enseña a Michael Fassbender cómo producir una película en base a este trailer, por favor. Ya sé, hombre. Pero sí, también se ve bastante, bastante padre. Y el otro trailer que sí es de... Llegó y dijo, quítense todos a la chingada. Que fue el trailer de historia de Kratos de God of War. PlayStation, no. No, no seas mamón, güey. Sí, ¿lo deseas y lo anhelas? Sí. ¿Tanto? Deseo dentro de mi casa y... No des más detalles, ve y dale tu dinero, por favor. No. Todavía no. Sí, la verdad sí se veía de poca madre el trailer. No mames, güey. Sí, fue quítense la chingada. ¿Lo viste tú, Daniel? Claro que sí, tuve por ahí la oportunidad de verlo. Y a lo mejor compararlo con los otros juegos que he estado por ahí practicando de God of War. Y creo que pinta para... Pues excelente. Va a ser muy diferente para empezar. Sí. Muy diferente jugabilidad. Pues ya, pues como se puede ver, muy diferente historia. Pero ya cuando te ponen lo del Kratos y su hijo, dices... Disfrutable, ¡no! Disfrutable con madres y se acabó. Efectivamente. Y luego con esos gráficos. Y en el God of War 3, con esos gráficos, a mí me ganó completamente. Ahora ¡oh! Claro. ¡Oh! ¿Eh? Oh. Oh. Y recontra. Oh. Oh. Sí, no, estaba muy chido. Y luego, pues bueno, ya empezamos con los... No, ¿por qué dejamos de hablar de él? Yo, nah. Con los trailers de clips. Habíamos publicado ya hace algunos meses que Funko empezó a sacar sus animaciones con sus juguetes de Funko muy al estilo de Lego y que la verdad se veían muy bien, y ahora saca un segundo video y hay un tercero también de Loki y el Doctor Strange. En este es de Capitán América y Red Skull. Son cortos muy sencillos, de un par de minutitos, muy al grano, humor muy sencillo, o sea, son para niños, punto. Pero lo están haciendo de una manera tan sana que pues la verdad es que sí se hacen divertidos. Y se te antojan y no se te complican. Sí, así como que, quiero un Funko del Resco. Pero la verdad están chidos. La animación me gustó. ¿Alguien de aquí tiene Funkos? A mí se me hacen horribles. No, yo también no, pero sí voy a conseguir algunos. Sí, a veces no se te antojan. ¿La ves? No escuches este programa, Anita, por favor. Y el otro, pues bueno, gracias a Pornoscar, que su espíritu permanece con nosotros. No, gracias, no quiero ni su espíritu. Nos trajo este tráiler magistral de la animación y nos referimos a Marcianos contra Mexicanos. Neta, Jorge, magistral. O sea, me hiciste ver el tráiler de Charro Negro, por decirlo de pocas palabras, lleva Marcianos contra Mexicanos. Mira, otros te hacen ver otras películas y no te decimos nada, güey. Tuche. Recibo comentarios. Ahí está. Híjole, no, sí está detestable, güey. Gracias, Pornosca. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Pornosca? ¿Así lo vieron yo, no? No, está lleno de clichés. ¿Te lo saltaste? No, sí lo vi. ¿Y qué opinas? No. Un argumento más que me, por favor. Pues que, ¿qué puedo decir? O sea, hay 2-3 chistes que sí dan risa. Tengo que aceptarlo, 2-3 chistes. Pero ya si toda la película se dice, nada, no manches. ¿Verías la película? ¿Pagarías por ver la película? No, pagarla no. ¿Y qué opinas del Charro Negro? Ni siquiera lo he visto. Qué bueno. Te ahorraste 2 minutos con 50 segundos de vida. Es de los mismos productores de Huevo Cartoon. Inmediatamente se nota. Sí, la verdad es que sí. Yo creo que lo que puedo decir es que es una película que está hecha en base al albur y al chiste fácil. Y eso como que demerita mucho una posible historia que pudiera haber sido simpática, tratada de una manera no tan... Ándale, buen punto. Tan vulgar, ándale. O sea, sí la barata demasiado. A lo mejor como para un segmentito de un par de minutos y como tipo videos de los de Webotoon, hubiera sido divertido. Pero ya hacer un largometraje completo de eso, ya como que... Bueno, ni las películas de los huevos pegaron. Yo ni las vi. Porque el concepto siquiera no se presta. O sea, se hace cansado ya en una producción. Los cortitos de Huevo Cartoon. Pero sí, pero pues sí. Pero es que es eso, es el chiste contado en una historia de un par de minutos, nada es más. Que el problema es extender un chiste de 2 minutos en 2 horas. Exacto, así como que dices. Ahora, es una película que no van a ir a ver los niños. No, obviamente no. El target no son los niños. No son los niños. De todos modos, o sea, la gente crees que vas a decir, ay, no va a ir mi hijo a ver esta película. No, obviamente no. Entonces, no está pensado así. Sí, entonces eso creo que le va a pegar en contra, ¿no? Entonces, pues, gracias, primera y última. Si los del cine dicen, no, señora, no puede entrar con hijos a esta película. Okay. Ya sé, dímelo a mí. Sí, ponen en el cielo. Y luego vimos un tráiler sobre un tema ya aparentemente muy gastado. Y eso es cuando ves algo y dices, ah, está interesante. The Cure. La cura, los curados. Sí, es una historia sobre lo que sigue después de que se encuentra una cura del apocalipsis zombie con aquellos que fueron infectados en su momento, ¿no? Es un thriller interesante. Está. Me llamó mucho la atención la manera en cómo trataron el argumento de que hay una desconfianza entre aquellos que fueron alguna vez infectados y todo se basa en la sospecha. Y alguien precisamente ocasiona un desmadre para justificar ciertas acciones. No me gustó que en el tráiler nos contaron realmente pues lo fuerte de la historia. Prácticamente los 50 minutos de planteamiento te los dan en un minuto y no medio. No lo soltaron en el tráiler. Eso no me gustó. En 2:38 te cuentan toda la historia. Pero me gustó la manera en que lo plantean. Entonces dices, sí me llama la atención verla. Sí me despertó la curiosidad de. Se ve interesante. Mucho mejor que la película esta de Jennifer Lawrence. ¿Cuál es la? ¿Madre? No. La de Red Barrows, ¿es esa? No, esa la vamos a ver. No, la vamos a ver, prefiero ver esta que... Sale en bikini, la vamos a ver. ¿Y eso qué implica? No. Hormonas. Quiere ver a He-Man, con eso te dice todo. Hormonas. Yo no quiero ver a He-Man, con Oscar quiero ver a He-Man. Así se hacen los chismes, matízalo bien. Si ven una estatua, un video de una estatua de He-Man, es porque Marco insiste. ¡No! Yo no insisto en ver a He-Man. Con Oscar insiste en ver a He-Man. Recuerden eso. Bueno, Pablo, ¿vas a decir algo? No, el único detalle que tengo en ese trailer es que te cuentan mucho de la historia. O sea, yo pensé, realmente no sabía cuál era el giro, digamos, hacia que se iba, digamos, dirigido. Hasta el final donde sale como que se libera a los zombies. Y dije, ya me contaste esta parte que realmente estaba, lo hubiera guardado para la película. Sí. Pero de otra manera, es que el trailer no te cuenta bien como de qué vas, como de drama, misterio, algo así. Después ya mete los zombies como que se liberan. Y dije, que va por ahí. Pero lo voy a encontrar de una forma así diferente, así como que mitad y mitad, ¿sí? Por lo menos llama, sí llama la atención. Al menos sí, con eso sí cumple el trailer, ¿no? Y luego... esta que es la adaptación de una novela gráfica sobre una niña que alega matar gigantes y su versión es contrastada con la realidad de los adultos, pero entonces te quedas con la duda, bueno, ¿cuál es la realidad? I kill giants. Pero se ve bien. ¿Con Zoe Saldaña? ¿Con Gamora? Sí, sale Gamora. Gamora ya se me hace rara verla, no de color verde. Sí, la paleta de color no le favorece. No, hay que moverla la verde, pantalla para que sea verde. Pero, no sé, ¿tú conoces la novela esta de Akio? Sí, déjame checando aquí el dato. Pero a mí, bueno, yo sí conozco la novela, es de Joe Kelly. El artista es Ken Nimura, salió en 2008-2009. Pero como que me gusta más el cómic. Lo que yo vi es como que como que le faltó un poquito de render ahí los efectos, porque no se me hacen tan chidos. El personaje como que no se me hace tan entrañable como en el cómic. Es como que bueno, le voy a dar el beneficio a la duda, pero sí me está gustando más la novela gráfica. Marco. Está bien, está agradable. Vamos a verlo. Vamos a darle la oportunidad, como dices tú. Okay. Si voy a ver la película de Jennifer Lawrence, que no vea esta. A ver, ahora sí ya quiere ir a verla. A Wrinkle in Time sacó su trailer número 2. Yo nunca estoy de acuerdo con He-Man. Híjole, entre más nos dejan ver de A Wrinkle in Time, más me suena Tomorrowland. Sí, o sea, se me hace que va a pasar por el pavimento en la taquilla. Muchos efectos, personajes de cuota aquí, de género. Sí. Todos políticamente correctos. ¿Van a ser las típicas películas que ves en el avión o en ómnibus? Sí, con un elenco pesado, nada más para tratar de jalar taquilla, pero que realmente no aportan algo a la historia. Y el tráiler te quedas así como que, bueno, ¿y entonces de qué trata esto? O sea, te meten tanta información en el tráiler que no tiene relación una con la otra, que te quedas, bueno, ¿y entonces de qué trata? O sea, no lo entendí. Y es el segundo tráiler donde supone que ya tendrían que haber dado una explicación más. Sí, es que cuando ya te están contando las cosas, pues ya dices... Pero sigue sin saber siquiera de qué trata, es lo peor del caso. Es que no hay una congruencia narrativa, ya de ahí te vas dando cuenta. Entonces dices, ¿así va a estar la película? No, gracias. No. Por eso Disney ya no hace películas desde hace un buen tiempo que no sean remakes o live actions de sus versiones. Justamente es el tema que traemos más adelante. Ajá. Entonces aquí como que dices, esta sigue exactamente, o sea, estoy teniendo el déjà vu otra vez con Tomorrowland. Entonces, gracias. Y luego una película que inmediatamente vamos a buscar en en nuestra copia libre de impuestos, porque no va a llegar a cines. Ya desde el trailer nos dijeron, no la vamos a sacar a cines porque no la vamos a pelar, pero va a estar divertida, la pueden buscar. Deep Sea Blue 2. La del tiburón. Ah, sí. Esta película que desde que ya la producción sabe que va a apestar en la taquilla, dijeron, pues mejor nos vamos directo a video. Y hacen eso, una secuela de esta película de finales de los 90s, que era del 99, con J.J. Cool. Que la hacía de... era el cocinero con su perico, ¿sí? Que era simpaticísimo, el personaje era muy bueno. Bueno, y pues es divertida, es sobre un laboratorio donde experimentaban con tiburones y pues claro que todo se fue al carajo porque pues que podía salir mal. No, vamos a hacer experimentos con tiburones. ¿Qué puede pasar? Y eso del controlcito de pip, pip. Es como que dije, no seas mamón, güey. Sí, definitivamente. No, güey. Sabes que yo creo que entra en la categoría, es tan mala que es buena. Exactamente. Yo creo que por eso mismo les animaron a terminar de hacerla. Y bueno, vamos, chingues, vamos a hacerla. Y digo, es básicamente la misma premisa que la anterior, pero sin sustancia, porque al menos la otra tenía un core, tenía una razón de ser. Digo, y cierto enfoque. Sí, tenían un investigador. investigación precisamente en busca de una cura para Alzheimer, porque los tiburones precisamente no se enferman de eso. Entonces buscaban, vamos, tenía un fundamento donde había cierta ancla de realidad. Ya está, no, esta sí dije, chingas a madre. Queríamos tiburones y CGI mal hecho, hecho con Adobe Premiere. Como Sharknado funcionó. Ándale, vámonos a darle, ¿no? Entonces dices, bueno, ahí está. Y luego, ¿qué pasa cuando mezclas una película de carritos con Sharknado? Tienes The Hurricane Haze. Ah, no, va. The Hurricane Haze. Esta película con Gracie Park, que siempre la hace de que la matan, la secuestran o la andan haciendo cosas. Es güera. Sí, y ahora es precisamente pues una ladrona de un equipo que va precisamente a robarse la Reserva Federal en medio de un huracán. No hay más que decir. No, no, tú lo has definido concretamente. No hay más que agregar. Es de esas películas que llegas a ver a las 3 de la mañana si tienes insomnio, como es mi caso. Y nada más. Ni siquiera te puedes decir disfruten la película porque no. No, no. No, ni cómo. Esa no la vi, no. Estoy viendo que... Creo que todos esos me los brinqué porque ni idea de qué estaba hablando. No, es que esa no la vi porque es que a veces actualiza la lista. Y no, esa no la vi. Sí, vi todos los demás. Créeme, esa no la vi. No te estás perdiendo de mucho. A lo mucho es una referencia para lo que no hay que ver. De hecho, sí, tendrías que haberlo visto para que te diviertas. Sí. Pero luego viene uno que espero que hayas visto porque tú vas a hablar de él. Vi The Beginning, ya de Netflix. Ya sacó su trailer, ahora sí, oficial. Ah, sí, dale, el asesino. Correcto. Pues es lo que tiene Netflix ahorita. Acabo de ver la serie de Devilman Crybaby. Que muchos dicen, ah, que está raro. Pues que también es buena guy, o sea, ¿cuál, la de Devilman Cry? Sí, no, Devilman. Ah, Devilman Crybaby. Entonces dicen, es que está medio raro. O sea, haz de cuenta que es como Juego de Tronos. O sea, tiene sexo, tiene violencia y tiene giros en la trama. Pero sí, a la vez. Pero no es medieval. Ajá, pero ¿por qué no le dices? Sí, tiene así mucho de eso. La trama sí está así medio rara, pero al final sí se entiende. Y la verdad que es lo que me está gustando de Netflix, que está trayendo historias interesantes, o sea, historias propias. Por ejemplo, también con la Godzilla, o sea, está trayendo muchos estudios japoneses para que hagan arte con ellos y trabajo. También vi la de Blame. Se me hizo muy mala la historia. Creo que está basada en una serie de mangas. Creo que son como 5 o 6. También más expande más la ¿de qué se trata? La historia. Ah, de que los humanos perdieron el gen para poder comunicarse con las máquinas. Entonces las máquinas, al no reconocerlos, los expulsaron de la ciudad. Y la ciudad como que sigue creciendo. O sea, prácticamente, según la novela, ya abarca todo el planeta. O sea, la ciudad ya está digamos, toda así, a base de tecnología. Y abarca todo el planeta, si no es que ya llega hasta la luna. Entonces, la ciudad sigue creciendo. Como el DF. Como interminable. Como la CDMX. No. Saludos a Gabriel Cuadri con sus propuestas. ¿No es donde sale un humano que sí como que se puede pelear o es medio robot o algo así, no? Sí, tiene una pistola, luego lanza un rayo y destroza los robots. Sí. Sí, no está tan acá. Pero esta sí, estabas explicando, abarcando otros géneros diferentes. En este caso sería más como de... es como de crimen, pero ya es... Obviamente sí, como que siempre le dan el giro así medio extraño ahí en las series. Pero pinta bastante bien. Realmente no conozco tanto así de la historia. Pero obviamente ya ves, por ejemplo, que menciona ahí el trailer. Que el escribe famoso, le salen otros personajitos y ya sabes que este va a ser como que el el negro que se muere al principio. Sí, o sea, no, digamos... Como que este va a ser el que inicia, ¿no? Va a ser el que inicia, pero los protagonistas, los verdaderos protagonistas van a ser los demás, todos los chavitos que están ahí. Más o menos ahí. Yo lo que puedo aceptar que Netflix echó un 10 fue ponerle de Full Metal Alchemist Brotherhood. Sí está perdón. ¿Es que se convenció al 100%? Es que desde el año pasado que dieron el aviso del tremendo presupuesto que iban a invertir en animes y que la verdad es que no están sacando cualquier anime. Porque, por ejemplo, ves, hemos sacado las listas de los estrenos de Crunchyroll, por ejemplo, y vemos que ellos sacan chingos más de todo. O sea, de todo, sí. Pole, de todo. Y hay unas cosas que hasta nosotros mismos aquí hemos cotorreado de, ok. Pero en Netflix no, como que han sido un poco más conservadores. Como que ya nos tienen tan ubicados en su target de espectadores. Por eso tapenle las cámaras a sus pantallas, a sus laptops. Que ya no, vamos, no se arriesgan a sacar, por ejemplo, contenido tan radical y como que sacan de una, o sea, ya saben más o menos en qué rango girar sus ánimas, ¿no? Y están sacando muy buenas propuestas, la verdad, y le están metiendo el billete. Mira, por lo general lo que saca Crunchyroll es, digamos, mucho género así de como de comedia. Lo que me he dado así la vuelta a Crunchyroll, sí tiene mucho género así ligerito, o sea, pa' chavitos, o sea. Sí, pero ya por ejemplo, como de 20, que sí. Tenga todo Saint Seiya, no tiene Saint Seiya, no. Digamos tiene, como que de 20 para abajo. Dragon Ball Z, todo ese y tipo. Y Netflix sí trae series como un poquito más como para pensarle, o sea, como que sí te dejan así pensando algunas cosas, como que tramas así como que más pesadas. Sí, más pesadas o así como que más intensas, vamos a decir. Sí, o sea, así como un poquito más oscuras. Y realmente es como que te quedas, caray, pues, como que, ¿qué acabo de ver? Si no te guste la palabra oscura. Pero fíjate, por ejemplo, yo me uso como target. Y por ejemplo, digo, a ver, a mí no soy tan fan del anime. Me gustan un par de animes, pero no soy realmente fan o conocedor del anime. Y hay producciones que están sacando que me llaman la atención, güey. Y es donde digo, algo están haciendo bien. Porque me están atrayendo a ver algo que normalmente no sería mi hit. Por ejemplo, meten el contenido de los hindús, me caga la madre. Meten el contenido de todo de los turcos, también me caga la madre. Meten todos los doramas, güey, me cagan la madre. Pero, por ejemplo, ponen unos animes con temas que dices, eso sí me llama la atención. Y ahí voy a verlo. Entonces, bueno, qué tan bien estudiados nos tienen nuestros hábitos de consumo, que saben para qué segmentos tirarle y agarrarlo, ¿no? Entonces, eso se me hizo muy, muy padre. Sí, digamos, como Netflix tiene así como que no es un poquito más fuerte, pero Crunchyroll tiene como que más aventuras y más como de comedia, así como que un poquito más. No, es que realmente no es familiar, porque no series bien locas, es como que. Sí, bien raro. Sí, el otro día vi el capítulo de una que está bien extraño, que son de mechas. Pero la se tiene que ser en parejas y luego la chava se pone así como empinada y el vato desde la cadera le salen los manubrios y el vato la agarra. Entonces están sexualizándote el control del mecha. Dices, no manches, por favor. Y dije, no, ese no, gracias. El que sigue. Skip, please. Okay. Luego sacaron otro trailer de otra producción completamente diferente, que se llama 7 Seconds. Un trailer sobre un asesinato imprudencial con una conspiración tremenda para ocultarlo, ¿no? Y es una familia afroamericana que sufre la muerte de uno de los hijos de la familia por un policía, al parecer. Yo pensé que se había atravesado como en el bulevar. No, y pues obviamente hay todo un complot pues para proteger al policía, pero en realidad el policía lo mata accidentalmente. Sí, o sea, fue accidental. Entonces se cruzan ese tipo de situaciones donde dices, ay cabrón, espérame. O sea, no está el aspecto racial involucrado, pero lo involucra. Pero al final de cuentas, exactamente, está implicado por la situación actual, ¿no? Y lo hace interesante y tiene muy buenas. Pero policía blanco atropellando a un negro. Diversidad, intriga, suspenso, se ve bien. Sí. Y parece que puede pegar. Sí, se ve interesante, ¿no? Entonces dices, vale. Y va el tercero. Esta es una película que anunciamos, no sé si te acuerdes, Pablo, de esta, la mencionamos hace ya varios meses y ahora resulta que Netflix dijo, vente para acá, y la compró, El Ritual. La de unos tipos que se van de excursión se pierden en el bosque y pues qué puede pasar, ¿verdad? Sí, un animal colgado sacándole las tripas y símbolos en los árboles. Y hay que pasar por aquí. Porque eso pasa todos los días que te vas de excursión. Sí, te van una especie de atajo, ¿no? Porque uno de ellos como que se lastima. Sí, y ya valió madre, ¿no? Entonces, la película se ve muy intensa, se ve bastante bien. Es una producción europea, es de hecho de Reino Unido, está en Escocia y trae toda la narrativa pues de las producciones inglesas, que es muy diferente, como lo vimos también en el tráiler de la película de las tres historias de terror, que es muy muy diferente y lo hace atractivo por lo mismo, ¿no? Porque no es el esquema tradicional hollywoodense ligero en el que a lo mejor ya estamos muy involucrados, entonces eso te lo hace atractivo, pero además la historia se ve padre, dices, luego el tráiler te atrapa. Sí, entonces se me hizo muy chido y te digo, este lo pusimos incluso el tráiler ya hace fácil, yo creo que 4 o 5 meses. Iba a salir apenas de película. Sí, ¿no? De que apenas andaban eso, nada más que pues Netflix dijo, no, te la compro, vente para acá. Y gracias, Netflix. Vámonos. Sí, porque si no lo hubiéramos visto, la verdad. Se agradece mucho. Entonces, eso se agradece mucho. ¿Cuánto te han pagado? por todo lo que hemos mencionado. No, pues nada, Marvel le paga. Marvel le paga a Netflix, ¿no? Ay, también Netflix. Netflix fue el primero. ¡Qué ching! Bueno, y luego nuestro tradicional trailer. Bueno, no trailer, nuestro tradicional corto de terror de la semana con Gepetto. Estuvo de hueva. ¿Ves ese color de los rufles? Es más interesante que exactamente. Bueno, a ver, a ver. ¿Por qué no te gustó este? No, ¿qué, qué es lo que no te gustó? No me convenció. No, pero eso es subjetivo. O sea, ¿qué, qué es lo que no te convenció? No me gustó la narrativa. La, no, sí, no te gustó, no, cómo no, está narrado. No me gustó cómo está contado. No, okay. Exactamente, no lo entiendes. O sea, dices. No, deja, deja tú que tenga incongruencias. Puede tenerlas, pero al final de cuentas no me gustó el resultado final. No me gustó cómo está contado. No me gustó el principio. No me gustó. O sea, la, la, la trama en sí no te gustó. No. ¿A ti te convence? Me gustó la manera en que lo representan del viaje del señor. Porque en realidad es un viaje sote del señor. Es un padre que está afligido por la muerte de su hijo y crea un. Pues una escultura de madera, a más o menos según sus veres, semejanza del hijo, ¿no? Pero. Parecidísimo. Este, sí, o sea, como que bueno. Empieza. Entonces, a echarse. ¿Tú estás de acuerdo con que Get Out esté nominado a mejor película? Te. ¿Eso qué tiene que ver? Sí, no, no, espérate, no me que si te convence esta historia, te puede convencer aquello. No, pero se echa sus mezcales y en el. Oh, medio. Man. En el medio del viajezote, este, pues el señor. Empieza a ver a su hijo realmente en la figura. Pero ándale que no sabe si realmente la figura le habla o no le habla. Mm. Y empieza a hacer todo su show. Se me hizo padre la idea. Sí coincido en que está muy limitada en muchos aspectos la, la narración. Te lo acepto. Pero vamos, es uno de los riesgos de querer hacer una historia de terror en tan poquito tiempo. Bueno, eso es cierto. Entonces dices, bueno, sí tiene sus detallitos, ¿no? Pero al menos la idea se me hizo padre. Y hay que recordar, como lo mencionamos antes de empezar a grabar, que todo este tipo de historias originalmente eran historias de terror. Blancanieves, Pinocho, sí, pues, y... creo que en la de Pinocho, este... Pinocho mata al grillo y no sé qué tanto rollo pasa. Sí, el, no es la, una historia para niños. Sí, las historias originales de la Europa, este, pues medio, desde Europa medieval empiezan siendo como historias de terror y advertencia precisamente para enseñar a la gente, por ejemplo, a los niños que no salieran de los caminos, etc, etc, etc. Y ya hasta siglo XX en que Walt Disney agarra este tipo de historias que nadie conocía y las compra sus derechos y las hace en versión Disney. Cada versión es, y es la versión que desgraciadamente, para bien o para mal, traemos todos metidos en la cabeza. Lo que pasa es que la supieron vender bien, claro. En su momento, pegó y ha trascendido generaciones. Sí, se hizo el estándar cultural de la historia, ¿no? Entonces ver una historia diferente de Gepetto, ah, órale. Y no es la primera, ¿eh? Ya han, ha habido incluso películas de terror basadas en Pinocho. Este, incluso este Benigni. Sí. Quiso hacer una película de Pinocho. Bueno, no la quiso, la hizo y fue una cosa desastrosa. Bueno, digamos que no tenía el presupuesto. Over the top. Era, es muy exagerado él. Además, hay muchos que no han tenido presupuesto y han tenido buenas películas. Sí, pero esa en sí no dije tenía. Dije que esa en sí no tenía el presupuesto y tampoco es como que le haya pegado a la idea. Okay. Bueno, Pablo, tú no dijiste nada de eso. Es que es que a veces hay semanas de que están buenos este, los cortos así de terror. Como el de la cirugía, es buenísimo. Y es como que, es bueno, estuvo así, menos. La verdad es como que no me. Sí, las cosas como que ya las tanteabas, pero realmente sí, ya con lo que comentas del giro, digamos, de cómo era el. Que Gepetto veía, es como que su hijo que lo veía vivo y ya sea como un amiguito. Entonces sí, ok. Porque es que sí, ven cada unas escenas donde el niño se veía normal. La siguiente escena se veía todo así demacrado, todo enfermo. Se estaba recordando cosas de lo que le había pasado, o sea, de cómo entonces, su hijo. Yo ahí me pregunto, ¿y entonces cómo la niña si veía al muñeco o al niño y hablaba con él así como que Es que en realidad es lo que te hace dudar, o sea, veía al muñeco por seguir la corriente al señor, ¿no? O este, o realmente era el señor el que pensaba que estaba el muñeco. Tienes atraes a una niña a una casa. Que nunca es muy extraño. Que nunca has visto cómo actúan los asesinos seriales. ¿Calcetines? No sé. Sí. Pero pues bueno, ahí está. Por cierto, antes de que terminemos lo de los trailers, la siguiente semana es el Super Bowl y tendremos. Así que no va a haber programa. Ahí nos vemos. El espacio publicitario más. Caro del mundo. Sí, es el espacio prime primordial de la televisión, ¿no? Entonces, obviamente, todas las cadenas. productoras, etc, etc, buscan ese espacio para, digamos, es el escaparate de mayor proyección que hay. Lo malo es que aquí no lo pasan. Ahora de qué hablar y vamos a comentar. Sí, ahora, ¿cuáles trailers ya están confirmados? Porque obviamente ya empezaron a salir algunos. Entonces ahí va. Los que ya están confirmados, y en estricto orden alfabético me voy a ir. A Quiet Place es una película thriller de John Krasinski con Emily Blunt. Mm-hmm. Es nueva, no, ahí se va a estrenar el trailer. Avengers Infinity War, vamos a tener ya el siguiente trailer. ¿Va a salir en Super Bowl? Sí. Debe de ser. Y luego Black Panther, el trailer final. El último. Ya sale allí. God Particle, esta película de Cloverfield. La tercera parte. Ay, se tercera va a estrenar. Por favor. Vaya. Yo que tanto defiendo Cloverfield, pero aunque a ustedes no les guste. Y luego, la primera está chida. Sí, la primera sí. La segunda es mejor. O sea, es que está chida en cuanto a un thriller, en cuanto al terror psicológico. Pero ya no tiene nada que ver con el monstruo. Gracias. Cloverfield. O sea, bueno, nomás es Cloverfield. No entremos en discusiones. ¿Ves? Cloverfield es nomás por la calle. Bueno, focus. Cloverfield. Pero ¿qué tiene que ver con el monstruo? Cloverfield. Jurassic World Fallen Kingdom. Va a estar chido. Ya, ahí va a salir el trailer. Y luego Misión Imposible Fallout. La nueva. Iba a estar. Tomás Cruz en silla de ruedas. Sí, rompiéndose el tobillo ahí en la pared. ¿Vieron el video de eso? Sí. Qué imbécil, o sea, neta es como que, ¡duh! Imbécil, pues, ¿qué esperabas? Bueno, Skycrapper es otra película con La Roca. ¿Cuánto le pagamos a los agentes de... Bueno, a las personas que representa la gente de Ryan Reynolds? Ahora, ¿cuáles esperan que sean confirmados en el transcurso de la semana para aparecer? A Wrinkle in Time, otra vez. Ant-Man and the Wasp. Debe de salir. Sí. Incredible 2. Debe de salir. Y esta no guarden tantas esperanzas, pero es más bien como buen deseo, la de Solo. Yo digo que sí. Es que no hay confirmación todavía de nada. Pero es que si no lo sacas en el escaparate del Super Bowl, ¿cuándo lo vas a sacar? Exactamente. Sí, y ¿se acuerdan? O sea, si ya lo sacas después, se me hace ya muy tarde. Exactamente. Perdón. Si lo sacas después ya del Super Bowl, se me hace muy tarde. Y si lo sacas antes, te va a acaparar el Super Bowl. Es el punto exacto en el que tiene que salir. O ese día, o antes, o después del Super Bowl. Uh-huh. Y el momento exacto es en el medio tiempo, efectivamente. Tengo que admitir que yo ya estoy entrando en pánico con esta película, güey. El tiempo. Que no digan nada. El tiempo no ya viene. No hay imágenes, no hay nada. No hay absolutamente nada. Yo ahorita ya preferiría que cancelaran la fecha y la pasaran a diciembre. Yo digo que yo creo que se puede pasar, ¿eh? Sí, porque ya estamos a mayo, que son ya que 3 meses. 3 meses para que salga un trailer por mes. No. Entonces, no manches. ¿El de Last Jedi cuándo fue? El primer trailer de Last Jedi salió 8 meses antes de la película. 8 meses y fíjate. El segundo salió que fue dos meses antes, ¿no? No, pues ponle. Distribúyelos en los 3 meses, los 8 meses, es que no pasa nada. Lo distribuyeron de una manera uniforme, como para decir, ahí va. Está, ya la tenemos. Y esta no hay nada. No hay absolutamente nada. Entonces, ¿por qué hay la duda de la de Solo? Digo, todos esperamos en el sentido común de que salga en el Super Bowl, porque es el pues, da. Ajá. Pero el problema es que no hay ningún avance ni noticias de, por ejemplo, la MPAA, que es la que saca los ratings precisamente de los trailers. Y es cuando nos preocupamos, porque si estos cabrones no tienen toda la notificación del trailer, y ya es este domingo. Que también puedes decir, o sea, a lo mejor se están esperando, ¿verdad? Pero a la vez dices, o sea, ni una imagen. Mercadológicamente no te es congruente. Exactamente. Sí, no checan ya los tiempos. Exacto. Para que sea tan pronto y a la vez tan retrasado. Entonces ya estoy entrando en pánico, ¿eh? Ahora. Y el efecto del Last Jedi. Ahora, ¿cuáles no vamos a ver? Aquaman. No, pues no. Ya dijeron que no. No va a salir. Nada de Sony. ¿Se acuerdan que hemos estado viendo las últimas 2 semanas que están en reestructuración? Eso implica nada de Venom, no Sicario 2 y nada de Spider-Man Into the Spider-Verse, que serían las 3 cartas más fuertes que tienen ahorita Sony. Y qué bueno, que tomen su tiempo y que hagan las cosas bien. De Sicario nomás hay uno. Sí, pero ya tocaría el 2, el trailer. ¿Se acuerdan que normalmente hemos platicado que en las campañas publicitarias de las películas, normalmente, en una producción de alto perfil, son 3 trailers? Cuando es de así como que medios pelos, ponen 2. La otra es así como que, tengo que sacarla, ¿verdad? Bueno, pongan para que sepan de qué se trata nomás. Sacan uno, pero es un tráiler largo. Entonces, ya dijeron que tampoco. Ahora, nada de la 20th Century Fox tampoco. Chinguen a su madre. Como también está en ondas con la fusión con Disney, y andan viendo. Y dentro de la 20th Century Fox, que hemos estado platicando también del desmadre post Justice League, que traen un desmadre interno y donde se están reestructurando, dijeron también: no, chinguen a su madre, no vamos a sacar nada. Bueno. Eso quiere decir nada de Deadpool 2. Nada de Red Sparrow, nada de Alita Battle Angel, nada de The Predator y nada de X-Men Dark Phoenix. Que son las cartas fuertes de este año de ellos. Y ojalá se los guarden. Dijeron, no, no vamos a sacar ni madre. No, estén chingando, ya ni me pregunten. Entonces, eso es lo que se espera de trailers. Entonces Disney acapara el mercado. Totalmente, este sí, ahora sí. Aunque se me hace menos que, que otros años, ¿eh? Vamos a ver qué presentan, va a haber más hype. Entonces, simplemente bueno. Infinity War. Entonces, ahí está, vamos a la que sigue. Pues bueno, aquí empezamos con la Liga de la Justicia en cuanto a videojuegos. Bueno, no es cierto. ¿Ahí también se la pelaron? No. Ah, okay. No, aquí no. Qué cruel es. Bueno, aquí empezamos con el PUBG. El PUBG, que llega a los 4 millones de jugadores en Xbox One. Así no sé qué juego es, no sé el nombre. El Player Unknown Battlegrounds, que no me, ni siquiera me llamó la atención. Pero el, por ejemplo, el un mes después de su lanzamiento, que fue el 12 de diciembre de 2017, ya tenía un millón, ya tenía un millón de jugadores. Entonces, ahora que estamos en enero, ya tiene los 4 millones. Ah, sí, ya sé cuál es, sí, sí. Sí, sí, hay muchos, digamos. Sí, es como un Battle Royale, o sea, nomás llegan los jugadores a un solo mapa y destrócense. Sí, es como que están, que caen como en paracaídas, ¿no? Ándale, no sé, exactamente es ese. Sí, sí, lo he visto muchos gameplays ahí en YouTube. Mini, me llama la atención. Ahora tenemos los, ya tenemos los Games with Gold de enero, que va a ser para el Xbox One será el Shadow Warrior, el Assassin's Creed Chronicles India, y estarán disponibles de febrero, el 16 de febrero al 15 de marzo. Y en el Xbox 360 estará el Split Second y el Crazy Taxi. Esos son para Xbox, ¿no? PlayStation, ¿cómo se llaman los estos? ¿Cómo le dicen a los? Ah, caray, no sé, fíjate. Greatest Hits, algo así. Greatest Hits, ¿verdad? Creo que sí, creo que le dicen. Le dicen Día Roja, creo, así le llaman. Por cierto, ahorita el. El Gold está en descuento. Hay un 33% de descuento, me parece, en el pase anual. Uh-huh. Salen 666, Bestia de la Destrucción. No me tientes a comprar. Yo lo compraría, pero no juego mucho en línea, así que no me sirve. Y fíjate que tengo, yo creo, como 8 años con el Gold, y yo creo que este año es el primero en que ya le estoy pensando en renovarlo. No, es que este año casi no, yo también no lo desquité. La vez que lo compré el año fue cuando recién salió el Battlefront y ni así jugué. Sí, la verdad, yo también. Entonces, ya no lo estoy desquitando, nomás mucho. Lo tuve, estuve descargando 2-3 juegos que salieron buenos. Por ejemplo, tengo el ¿cómo se llama? El Tomb Raider, el primero. O sea, fregoncísimo. Ya con eso valió la pena pagar los 800, 900 pesos, sí, que eran. Sí, de hecho. Y y 2-3 juegos también que me tocó el Darksiders, el Star Wars de Lego, todas las 6 películas. Me tocó, ¿cuál otro? El Rise, que también me gustó mucho. El de Mordor también se me hizo padrezón. Y 2-3 juegos, así que sí dije, ah, pues sí valió la pena ese año. Pero sí, ya últimamente tengo que... Dice, el mío vence ahora en febrero. Entonces estoy con la... Si no juegas en multijugador, a menos que sean muy buenos juegos, que no sabes cómo van a salir los siguientes juegos. Por ejemplo, el mes pasado yo lo renové por 10 pesos, que me costó un mes. Entonces dije, pues son 10 pesos. Y descargué como 3 juegos, de los cuales nomás uno me gustó. Entonces, pues ahí es cuando dices, vale la pena. Pero ya estarlo renovando y renovando y renovando, si no juegas en multijugador. Sí, no. Lo que sí es cierto es que hay buenos descuentos de muchos de los juegos también. Por ejemplo, ahorita el Battlefront 2 está con un buen descuento. Pero ese, de todos modos, aunque lo compres en línea, te sale en lo mismo. Está en 700. De los 1200, está en 700 la versión. Sí, aunque lo compres en Liverpool, creo que también está como en 750. Ah, también ya lo bajaron en físico. Ah, mira. Bueno, en línea, ¿verdad? No sé si en tienda lo tengan igual. Pero sí, ya en varios lugares lo manejan así, ya no lo suben de 800 porque ya no les pegó. No, les pegó espantoso. Hablando de Battlefront 2, ahora en marzo el sistema de progresión tendrá otra vez cambios. Según EA, que ser. Ha implementado un sistema de cambios de progresión en Star Wars Battlefront 2 basándose en la retroalimentación de los usuarios. O sea, quitarán todos los microtransacciones. ¿Cómo? No, pues de hecho lo cancelaron desde el inicio. ¿Cómo está eso? ¿Entonces van a anular todo? Pues, es que lo de microtransacciones lo anularon desde que salió. Por eso, pero ¿van a ser como un reboot para los usuarios? Es que tenía una falla original desde la concepción de las microtransacciones, porque toda la progresión del juego estaba basada precisamente en las microtransacciones, en que para poder ir avanzando pues tendrías que ir gastando tu lana. Después de que se hizo todo el Transaction Gate, que se hizo todo el desmadre, por decirle de alguna forma, en decente, que EA tuvo que cancelar las microtransacciones desde que salió el juego, pues obviamente que la progresión pues ya quedó cucha, güey, porque pues se contaba con la microtransacción. Ahora con este aviso que van a dar un nuevo cambio, pues buscan, porque hicieron uno hace ¿qué fue? Como un mes, más o menos, un mes y medio. Principios de diciembre, ¿no? Sí, hicieron un cambio precisamente pues para compensar el cambio de la pues, la falta de las microtransacciones. Pero obviamente fue un cambio de, chinga tu madre, pues, súbele a estos y bájale al otro y ponle de aquí y ponle acá. Entonces quedó muy desbalanceado mientras, algunas muy cosas. Mientras. Obviamente que ya con la experiencia de la información estadística de los usuarios de este mes, ya han de haber visto, no, pues si no la bañamos aquí, este hay que compensarlo, este regrésale acá, este muévele acá de nuevo, etc. Entonces lo que van a hacer es un reajuste. O sea, están corrigiéndole al aire, güey, como van avanzando. ¿Pero sobre la marcha te parece congruente empresarialmente? No, pero pues es que ya fue un desastre. ¿Es lo que se puede hacer? Ya fue, yo creo que al final del año, cuando hagamos el review del año, el Battlefront 2 va a quedar como uno de los grandes fracasos del año dentro de los videojuegos. Cuando en los trailers se veía pero hermoso, sí, sí. Y luego llega el día y... Pero siento que es más por rechazo del público de las microtransacciones que del juego en sí. Ah, sí, fácilmente. Sí, porque igual, digo, yo creo que tú y yo estamos en el mismo canal de que vamos a esperarnos a que valga 400 pesos para comprarlo, ¿verdad? Obviamente. Y lo vamos a disfrutar. Pero yo creo que sí está mucha banda también, así uh-huh. Como que no, ya, chingada, y hasta que lo bajen de precio y luego ya lo jugamos. Porque, pues en el pasado yo sí lo compré completo, ya después que uh-huh. No venía más que todo multijugador, así dije, ay, nos dieron mamones. Sí. Y pues, tómalo. Y ya dije, en el próximo no lo compro de nuevo. Sí. Prefiero comprar el Call of Duty. Sí. Que el Battlefront 2, uh-huh. ASP. Y luego, regresando a Kratos, se anuncia en el mismo trailer la fecha de lanzamiento, que será el 20 de abril del 2018. 20 de abril del 2018, aquí corrigiéndome el señor Jorgirio. Arreglando tu postura. No. pues sí, como les digo, así como que, ay, quiero un PlayStation nomás por ese juego. Sí, malditos. Sí, la y también sobre el God of War, God of War no tendrá Season Pass. Ah, sí, dijeron desde el principio que chinguen la semana. Ay, póngale otra faldita a Kratos por 50 pesos. A mí me gusta más seguro. Es que se viene en el trailer que viene como con tres escudos, así como que. Ese es con pues la preventa. Ya con eso te lo están dando de que sí vas a tener que estarle, si le quieres comprar alguna otra cosa, pues para. Es que es muy probable que mejor manejen DLCs, pero ya no como si son pass, más bien como parches agregados. Es que pues bueno, así, perdón. No, es que esas cosas de God of War las acabas tú acabando el juego en modos más avanzados, difíciles. En modo titán, en modo dios, es como ya te daban cosas más chidas. Los trajes. Sí, es como que. No, que algunas cosas realmente no eran, digamos, tan padres, eran como, digamos, ajustes estéticos. Pero esos escudos no, realmente no he revisado qué van a hacer. No, sí, pues, me llama la atención, o sea, qué tanto le van a cambiar, además de la, digamos, de la dinámica del juego. Si le quedan, si le van a poner algunos agregados ahí, como que el escudo te da más fuerza, más resistencia, algo así, como que. Espero que no lo cambien tanto. Uno de los cambios que han hecho, así como que. No me convencieron mucho cuando vi el gameplay, pero me convenció cuando vi la historia. O sea, como que la historia se me hizo muy bien. Ya trabajada. Por los tiempos, si lo hubieras dejado igual que los otros, no hubiera pegado, la neta. No, sí. Un hack and slash normal ya no pega igual que como pegaba en el Xbox 360 y en el PlayStation 3. Entonces tuvieron que cambiarlo hacia a la dinámica de tercera persona sobre el hombro y diferente dinámica. O sea, bueno, tiene que también, ir evolucionando. Y también la mitología griega ya está bien gastada. Ya, sí, obviamente. Ya, en el 3 ya duró bien. Ya que nos sacaron los, digamos, el Ascension, el Chains of Olympus, todo eso. Para no quedarse sin nada. Sí, para el PSP y todo eso. Es como que. Ya, digamos, fue. Digamos, reventar la gallina de huevos de oro. Pero esto sí, como que ya te vas a la mitología nórdica. Está muy padre. Digamos, puedes empezarlo todo casi de cero. Ya pero ya más viejo, ya con. Que así como lo plantearon en el trailer, yo ya me imagino que Kratos ya va. Van a andar en las últimas. ¿Sabes hacia dónde va? Va a ser un Lugan en videojuego. Anda, ¿te das cuenta? Lugan, Lugan, dije. No, Lugan. Respeta su nominación, por favor. L-O. ¿Cómo? L-O. L-O. No es L-U, es L-O. Y hasta en la película le dicen Logan. Me vale más. Respeta su nominación. Entonces, pues, eso es lo que tenemos. También que ya se espera el Spider-Man para este año, el de PlayStation. Se ve bien chido ese juego. Sí, ni para qué. Para el 28 de septiembre. Y los trailers que nos han soltado de tanto de gameplay como el de historia, se ve bien chido, güey. Ya hace un buen que no juego play, en juegos de Spider-Man. Pues juegos de Spider-Man, a mí el que me gustó mucho fue el de Shattered Dimensions, que es donde utilizas al Spider-Man normal, al futuro, al Noir. El Noir era la... Sí, el Noir estaba chingosísimo. ¿Y el otro cuál era? El... El 2040, el 2000... Era el 2099. Sí. Era el normal, el Noir, pero el otro no me acuerdo cuál era. No importa, no sale el cerdo araña. El mejor Spider-Man de todos. Sí. Y pues es la noticia de Spider-Man que tenemos el 28 de septiembre. Square Enix celebra el 30 aniversario de Final Fantasy con una botella de whisky. Mi hermano se va a alucinar con eso. En serio, por favor. Sí, Final Fantasy cumple su 30 aniversario. Para celebrar, Square Enix ha lanzado un whisky especial. Como reporta Nintendo Sub, el estudio ha colaborado con la destilería Glenfarclas, amén, y con la tienda Shinanoya para crear este producto con 30 años de añejamiento. La botella contará con arte de Yoshikata Amano y tiene un costo de $335. Hermoso, nomás. Hermoso. Así está el sabor del whisky ese. Ya puedes preordenar en el sitio web japonés mencionado. Solo se producirán 303 botellas. Así que... cabrón. Deme tres para que queden 300. Los 10,000 varitos. Hay uno más. ¿Cuánto? Pues son casi 10,000 pesos. No digo... ¿Sí, no? Más o menos. ¿Escuchaste ese lamento? ¿Escuchaste? Yo estoy pensando en no renovar mi gold, güey. No. Por un Jack Daniels. Y ya le ponemos una etiqueta de Final Fantasy. Mejor. Y aquí en el Freaky Podcast. Un Tonayan. Y luego, pues este es un trailer que van a ver en la lista. Que no sé qué. En la gente que no tiene nada que hacer, que se pone a hacer los mods. Pues el mod de GoldenEye 07 añade los personajes de Mario 64. Sí, no mames, güey. De hecho, de veras no tener nada que hacer. No manches, se pasaron, pero se ve perrote, ni pa' qué. Sí, la letra sí se ve bien chido. El Mario, pues obviamente es Bond. La Peach es Natasha. Y pues ya, ahí vas poniendo los personajes. Y luego, pues todos los soldados son los Koopas. A mí me sorprende la capacidad que tiene esta gente para deshacer el original. Es que y hacerle el mod para el nuevo. O sea, no deshacerlo, o sea, puedes sobreescribirlo simplemente. Sí, pero el trabajo que implica de todos modos, porque obviamente. Digo, no es nomás. Que a lo mejor ya no son los mismos, no es el mismo trabajo de ese entonces, porque en ese entonces era así como que era lo más difícil hacer. Pero ahorita ya hacen gráficos. Sí, pero 20 veces mejores. ¿Eso cuánto puede ser? Sí, se ve de poca madre. Hacerlo, sí, no, se ve muy ya chido. Ese multiplayer siempre era bien malo cuando jugaba con mis compañeros. Digo, que en lugar de entrar a la clase de conocer el tecno. Luego entrar a clase de matemáticas nos íbamos a jugar. GoldenEye en la placita. Se ha dado la noticia que sí tendremos Dragon Age 4 y su trama se basará en el desarrollo del personaje y la historia. Pues bueno, la neta no me gustó ya desde el Dragon Age 2, ya no lo seguí yo, no me gustó tanto. Pero pues ahí tiene la bronca de que es EA, BioWare. Es BioWare con EA, pero la bronca... Yo vi, por ejemplo, el primer Dragon Age me encantó. El segundo Dragon Age también me gustó. Pero me quedé atorado en una parte de la historia donde ya no pude ni para arriba ni para abajo. No me acuerdo si fue en el 2 o en el 3 en el que me quedé atorado. No, es que llegaba contra unos brujos. Pero siempre me chingaban y no encontraba cómo hacerle, güey. Y malamente yo llegué con... un slot, o sea, ya no tenía para dónde regresarme. O sea, no había grabado previsoriamente. Error. Y sí, y ya me chingué y dije, ¡oh! Entonces tengo que volver a empezar desde quién sabe dónde. Y dije, no, y ya me dio hueva y ya por X o por Y ya no le seguí. Pero la verdad es que son muy buenos los juegos. El problema que tienen ahí en EA, ahorita con todo el desmadre que se creó precisamente con Valve. Con Mass Effect. Con Mass Effect, desde Mass Effect, en que, pues tienen que. Se apresuran demasiado en sacar los juegos, la verdad. Y le meten demasiada crema a los tacos y se les olvida de qué son los tacos. Efectivamente. Es la manera no son más tacos de crema. Sí, o sea, es algo la manera más sencilla de explicar el problema que tienen con EA. Entonces, por eso anunciaron ahora que sale BioWare diciendo, vamos a hacer el nuevo Dragon Age, pero va a ser más en función del desarrollo del personaje para darte a entender de que, hey, lo importante es el personaje otra vez, no toda la crema de los tacos. Y esto está bien. Otra que mencionaste que se olvidó alguna parte. Me acuerdo que mi hermano está jugando, que Final Fantasy, creo que era el 5, si no me equivoco, el 4. Que hay una parte que se van a la luna. y mi hermano, ching, se me olvidó algo, y ya no te puedes regresar. ¡Ah! El viaje de ida, haces tu misión, luego ya te regresas. Y mi hermano, ching, se me olvidó algo, y ya no te puedes regresar, tienes que volver a empezar todo el juego para volverlo a agarrar la parte que se le olvidó. Y dije, no, váyanse la huevo, ya no. Eso pasa también en el StarCraft, en el 2. Llega un momento en que ya te tienes que ir, si ya no pasaste alguna misión, pues ya la cajeteaste, ya no recibiste la unidad que te faltaba. Y así como que, maldita sea. Tú, demonios. Más tarde en el Salón de la Justicia. Bien, esta semana sí salen bastantes noticias. Vamos a estar comentando incluso también sobre la Mole Comic Con. Y algo que llamó la atención ayer, justo que estaba checando una cosa en Twitter, es que estaba, bueno, hay un grupito ahí que gracias a este Monroy. Y digamos, varios que estamos ahí comentando sobre cómics, de pronto salen así noticias, mira, encontré este cómic, encontré ese reporte. Y digamos, nos damos avisos sobre lo que está saliendo ahorita en los cómics. Y vi que de pronto estaban así como que le ganó a todo el mundo. Y dije, uy, que no es injusto, que sé qué. Y dije, ¿qué están hablando? Y no podía ver bien qué era realmente que estaban alegando. Y dije, oye, Monroy, ¿qué pasó aquí? Ya me comentó, me mandó un screen cap donde el comunicado de Smash que dice que los nuevos lanzamientos tendrán un costo de $44. ¿Qué? En números sencillos y también en números dobles. O sea, un cómic de 24 páginas y uno de 48 te van a costar lo mismo. ¿Por qué? Y así como que... O sea, no hay explicación todavía. Porque la República Amorosa de AMLO, todos no han llegado al punto de equilibrio. Deja tú la República Amorosa de AMLO. ¿No han llegado al punto de equilibrio todavía? No. Y así como que... Traen las broncas. No, dije, ¿qué pasó? O sea... Obviamente, sacaron muy atrás los tiempos de gloria cuando costaban los cómics. ¿Qué costaban? $15, ¿no? Creo sí. Que sí. 15 los sencillos y 22 o 18 por ahí empezaron. Sí, cuando podías ir a comprarte tus 8 cómics cada semana. Mi bolsillo se deprime cada vez que escucho esas anécdotas milenarias. Y pues no fue hace mucho, ¿eh? Milenarias, dije. Y ahorita así como que, o sea, llama la atención todo el tipo de decisiones así medio extrañas que está tomando. Recordemos que está ahorita el Durden, que es el mandamás ahorita en la división de cómics. Nunca pensé que iba a decir esto. Giovanni, te extraño. Sí, también así, como que realmente ahorita yo también me comenta Monroy, bueno, mandó un screen cap de errores de cómics. Y yo le comenté, ahorita la novedad es encontrar un cómic sin errores. Esas son las joyas variantes. O sea, es raro encontrar un cómic así sin errores. Qué pesadilla. Y si deprimente. Y si la encuentras, dices, ay, no manches, lo empácalo y guarda porque nos va a incrementar de precio. No mames, ¿a qué hemos llegado? Y recuerdo, dije, ah, ¿cuánto? Creo que está escuchando los podcasts de Giovanni que ponen toque de queda. Y en algún momento creo que él dijo, si encuentran un error, el primero que me diga, encuentran un error en el cómic, yo te lo pago, te mando uno gratis. Lo voy a checar a ver si lo puedo encontrar. Pero yo estoy seguro que escuchado algo decir Giovanni. Y recordemos que en ese tiempo Giovanni nada más tenía la división de cómics de Marvel. Y la tenía así bien aceitadita. O sea, estaba correa muy bien. Cómics así nuevos. Y en ese tiempo publicaba Marvel Zombies, Civil War. O sea, empezaban primeros tomos un Omnibus. O sea, estaba muy padre. O sea, en una época, digamos, bastante gloriosa. Y ahorita, digamos, como que ya está el mercado establecido y están sacando mucho material ya reciclado. Ya Marvel Zombies llegó como la quinta vez, Civil War también lo sacaron como 4 o 5 veces. Uy, van a sacar un Secret Empire. Y así como que, historias más o menos, así como no tan chidas, en formatos muy caros. Como que, la gente, como que no. La edición de Rebirth que la retrasaron. ¿Cuántos meses? Como que 5 o 6 meses, porque obviamente no eras... No, y ni hablemos del desmadre con el Sandbox Gate. Ah, sí. Y las ediciones exclusivas de allá, y luego las otras que eran... Eso fue doloroso. Exclusivas también de suscripción, ¿te acuerdas? Que también fue un desmadre cuando sacaron con eso. Y que tenías que suscribirte prácticamente a títulos que tú no querías. Como que, ay, ¿para qué quiero yo? No, Nintendo de ver, así como que Aquaman, así como que, eso no los quiero, ya no los quiero Batman y... Superman o Mujer Maravilla. Y Flash. Así como que te la dan así mezclados y como que no puedes coger otra cosa. Qué triste. Y entonces, anunciaron también este sector cómic. O sea, no sé quién les da los datos, pero están especulando que va a venir también me dijiste, Hellboy va a regresar a México y va a regresar también el de Marvel Generations. Ay, cabrón. Digo, qué chido que va a regresar Hellboy, porque es uno de mis personajes en cómic favorito. Pero que va a regresar en formato soft cover. No sabemos a partir de 200 pesos más o menos. No sabemos qué vaya a incluir cada tomo. Sí sorprendió. La neta sí sorprendió. Uh-huh. ¿Por qué lo va a sacar Televisa si realmente sí compró los derechos? Pues traen un desmadre. La neta es que traen un verdadero desmadre. Uh-huh. Yo creo que ya tenemos que 2 años más o menos en incertidumbre completa, en que sacan y no sabes qué sacan, cuándo lo sacan, uh-huh, cómo lo sacan, quién lo saca. Porque hace tiempo todavía había un cierto orden con sus retrasos y todo lo que tú quieras, ¿no? Pero ya sabías quién publicaba qué. Uh-huh. Ah, ya, ¿te acuerdas que una vez hicieron cuando sacaron el tomo de Arkham Asylum, creo? Que hicieron un evento en México donde lo hicieron como una especie como de antro o algo así, con fiesta, qué sé qué. Y publicaron el plan editorial. Creo que fue hace 2 años. Que iban a sacar La Caída del Murciélago. Que nos dejaron screen caps. Que mira, vamos a publicar eso aquí. Y dicen, tal mes va a salir esto. Va a salir New Frontier o algo así. Que se lo publicaron. Pero a partir de ese año en adelante, no han dicho nada. O sea, vas al paso de revistas y vas a ver a qué salió. Sí, ya es así como que pues no sabes qué va a salir, cuándo va a salir, ni qué va a salir, ni en qué formato va a salir. Sí, luego, eso es lo peor. Sí, o sea, es un pedo. Y luego, antes decíamos, bueno, es que cuando estaba este Alan, dice, oye, te los consigo aquí con descuento. Dice, vaya, este tomo, apártalo. Entonces, juntábamos su dinero, lo apartábamos y lo comprábamos. O sea, prevíamos lo que íbamos a comprar. Decíamos, va a salir este tomo. Voy a guardar dinero para comprarme ese tomo. Ahorita no sabes qué va a salir, ni a qué precio, ni cuándo te vaya a llegar, además. Y a veces salen 4 o 5 tomos hardcover al mismo tiempo, así como que ¿no? Como consumidor no está chido, pero velo desde el lado de las empresas. Pues tampoco les está funcionando, porque la bronca es que están con problemas muy serios internos en la editorial. Y eso que la venta de cómics era la carta fuerte de la editorial, sí. Televisa. Yo, bueno, ahorita, bueno, cadenas que se le pueden, digamos, mantener el material en stocks, bueno, son Stambors. Vole igual, más o menos. Pero los voceadores, o sea, sí está matando porque no se está vendiendo. Entonces, el manga se está vendiendo, o sea, están cambiando mejor el cómic por el manga. ¿Hacia dónde va este desmadre organizacional, pues? Ay, cabrón. La culpa la tuvo Televisa, güey. Ahora sí, lo podemos decir. Es que inundó el mercado otra vez. Inundó el mercado de títulos y terminó tronando a Bruguera y a meter en problemas también a Camite. Camite pues se fue, sacó muchos títulos que no terminó, pero ahí más o menos sobrevivía. Bruguera fue el primero que dijo, yo ya no juego. Y nos dejó a todos con los pantalones abajo, porque estábamos bien emocionados con los títulos que estaba publicando, porque la neta tenía títulos muy chidos. Tenía Hellboy, tenía Kanki, tenía bueno, fíjate, Tortugas Ninja. Decía Tabalín, el título que más vendía era el de creo que Wonderland, algo así como que, ay, se me olvidó el nombre, pero así fue el chavo, así como de pin-up, así como que ese tipo así, ¡fum!, vendía un montón. Sí. No estaba tan chido, pero vendía un montón. Sí, no, Bruguera traía títulos muy... Yo creo que de todas las editoriales, Bruguera era el que tenía los mejores títulos, pero fue el primero que marchó. Te refieres a que había congruencia, hubo saturación del mercado, no pudieron solventar la demanda y se fueron para abajo. Y vámonos. Y luego Televisa, pues como inundó de títulos a lo idiota, sacaba tomos y tomos y tomos, y luego sacaba, pues además los de grapas, etcétera. Entonces también llegó un punto en donde cuando truena a los otros, se quedó aislado. Y pues se quedó con todo el material. Entonces ahora Televisa ya no vende. A eso súmale que además Marvel en cómics ya tiene un rato que la neta no tiene buenas historias. Acaban de cambiar hace... ¿Se acuerda que platicamos no hace mucho que cambiaron al publisher? Al mero mero de Marvel. DC sí tenía mucho mejores historias. Sí iban mejor en ventas. Hasta donde recuerdo, sí se han mantenido un poquito más arriba. Se han mantenido bien, pero como editorial... pues sí han tenido muchas broncas, ¿no? Entonces súmale eso. Ouch. Ahora, regresando, pues Hellboy sabes que vende. Sí. Me preocupa el formato. Porque pues no es lo mismo comprar a lo mejor en grapas que comprar uno de 200 pesos. Pero como Gilberto alguna vez también lo dijo, México es un mercado de tomos. Venden más los tomos que las grapas. Y yo al principio decía, pero sí es cierto. La neta es que sí. Por eso también Televisa ahorita le ha estado dando mucho a vender tomos de reimpresiones de sus historias. Y como decía Pablo, ha vendido Civil War 15 cuartas versiones, güey. Sí, es cierto. Y ha vendido un montón de... Y por un lado dices, un día incluso platicábamos, Gilberto y yo, de eso. y dices, bueno, pues es que a lo mejor son historias que a lo mejor en su momento no, no las compraste porque pues no te tocó. No, simplemente no las viviste. Y ahora dices, ah, las voy a comprar y órale, ah, está chido. El problema es cuando están sacando muchas historias en tomos que ya no se convencen igual. Y pues la neta no se están vendiendo tampoco. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, sacaron Valerian, el primero sí se vendió porque estaba justo con la película. Sí. Yo lo compré. Y además yo sí había leído en algún momento Valerian hace chorro mil años. Lo llegaste a comentar en el episodio de Freaky Podcast. Y luego en el segundo tomo, pues la neta, así como dije, ah, chingue, van a sacar más. Yo pensé que era nomás el tomo porque, pues, por lo de la película. Y dije, uh-huh, pues órale, órale, como curiosidad, está chido. Y sí ve que lo recuerdo. Pero el segundo ya no lo compré. Y luego salió un tercero, güey. Y dije, todavía van a sacar un tercero. Y ahí están. Muchas veces te los encuentras todavía en los Walmart. Ahí están ahí arrumbados. Y nadie se los lleva. Y es el Walmart, güey, donde ahí agarran todo hasta... Eso es indiscutible. Entonces, pues, ouch. Entonces te digo, tienen una sobresaturación. Y eso ha traído como consecuencia que estén sacando de todo lo que se les antoja a ver qué pega. Uh-huh. Y no hay un estado ya un poquito más estable de la oferta. Sí, totalmente de acuerdo. Y fíjate que es curioso cómo ha avanzado ese fenómeno, ¿no? Parecía que en estos tiempos no avanzaría así y está avanzando así. Fíjate, Gilberto una vez decía, cuando empezó toda la oferta, que teníamos una cosa formidable de cómics de todo tipo y de muy buenos títulos, decía Gilberto, ay, esto me recuerda a la última vez que hubo esta burbuja de cómics, tuvimos crisis económica, güey. No vaya a ser, güey, porque siempre que hay buena oferta de cómics, que ya se pone chido, tenemos bronca económica, ya, ándale, güey. Inflación, devaluaciones y todo. Y yo, ay, maldito seas. Es que sabes que son los ciclos económicos y hay coincidencia con todo. Sí, sí, y sí coincide, fíjate, ya van dos. Este sería el tercero que coincide precisamente en crisis económica con los cómics. Y parece que no tiene nada que ver, pero es cierto. Pero es muy cierto. Todo es culpa de Disney. Mi amigo, no, deja tu culpa de no. Disney. Mi amigo acá lo puede explicar mejor. Todo es culpa de DiCaprio porque ganó el Oscar. Exactamente. Oh, eso, no, es que él rompió la continuidad de espacio-tiempo. Sí. Todo y bien. Si no, Pablo lo puede explicar mejor. Entonces estamos dentro de uno de sus sueños de Inception. Bueno, next. Mira, lo de Marvel Generation que vendrá cover en $359 es. Va después, evidentemente después de. De Secret Empire. No está chido, no lo compren. Así, vámonos. O sea, no, no. ¿Tan tajante? Es que sí tiene como unos buenos, otros malos. Pero pagar casi $400 por un. ¿Cuántos cómics son? Como unos 10 más o menos. Ay, no, mejor voy a tratar otra cosa. La verdad, sí. Mejor léalo en Read Comics. No, ni lo leen ahí. ¿En dónde, por favor? ¿Dónde era, Pablo? ¿Cuál es la página, Pablo? ReadComicsOnline.teo. lo también Sector Comics anunció lo de hace tiempo cuando yo estaba ahí la capital del imperio, veía que Samur estaba trayendo cómics, o sea, de pronto una mole es como que, ah, caray, trayendo cómics en inglés, como que, ¿ah? Lo traían a buenos precios, realmente no en todos los Samurs tenían, o sea, nada más en la Ciudad de México, algunos Samurs y no tenían, no todos tenían todo el inventario. Unos eran como Samurs ahí sobre a pasar la reforma, otros como que bastante lejanos, como Buenavista. O sea, y ahí tenían cómics y mangas, y como que diferentes. Y ahorita va empezando a traer cómics, digamos, ya europeos, como está Félix el Gato, el Homer Lovecraft, Spirou, Snoopy, el Barón Rojo, de George Red, Betty Boop, Popeye. Ghost, el Diablo de Siete Mares y algunos de ficción narradores. Bueno, está Ultrapato, Valens y Turbo Desafiante. O sea, me llama la atención que Sam Morcita sea como que está trayendo cómics. Buenas propuestas de cómics. También europeo. Y también también en universidad también tiene cómics en inglés. O sea, tú puedes como hola, el cómic de Televisa. ¿Y comen en inglés? ¿Cuál te llevas? A veces no, mejor me llevo el inglés, porque está más chido. Sí. Un poquito más de precio, pero realmente está más chido, o sea, tiene mejores propuestas. Y fíjate, ya es triste porque el cómic en México, el papel es mejor. Sí. La impresión es mejor. Sí. Pero la edición es un asco, güey. O sea, la traducción es un desastre. Sí, la televisa, si ahorita Camite, a veces tenemos que tiene problemas con los calendarios. Pero él hace cómics más chidos de ahorita de México. Hey, la calidad ahorita es la más chida de todas. Uh-huh. Sin duda. Está bien padre. Y sí justifica el precio que le tuvo. Panini también hace muy buen trabajo. Sí, la verdad sí. Sí tiene buenas ediciones. Eso más o menos se estima que lleguen entre marzo y abril, más o menos. Y precios más o menos entre 129 y 349 pesos. Ya, más o menos. Ah, de la Mole anunciaron algo muy padre, que van a traer a Larry Hama, el dibujante ese, ya obviamente todos lo conocemos por el de G.I. Joe. Entonces, trae un roster bastante padre ahorita de la Mole, pero me llamó la atención porque comparando la Mole y la Conque ahorita tiene como que más invitados y ya tienen los precios de las entradas. Y la Mole no. La Conque está en 329 pesos el pase general y 885 pesos el 3-day pass. Y te la Mole en la página. ¿Todavía no la anuncian? ¿Mande? ¿Todavía no la anuncian? No, todavía no tiene. Y la Mole faltan invitados. Ya es prácticamente es 16 y 17 de marzo. O sea, a mes y medio ya estamos. Y no. Ah, cabrón. O sea, como que dije, espérate, pues ni las cosplay están aquí. Así como que, ¿qué onda con esto? O sea, checa la página de la Mole, faltan un montón de invitados internacionales. O sea, no los veo. Ni cosplay ni actores están en la página. Ay, veras, ellos siempre han hecho muy buen trabajo de difusión, sí. Con bastante tiempo. Ahorita tiene de invitados en Larry Hama, Sabine Rich, Eric Powell, que ya vino, dibuja muy padre, Claudio Castellini y Andrew Park. Ya. Ah, muy raro. Nacionales está Polo Jasso, se rotado, y ya se acabó. Así como que, o sea, ¿qué onda con la Mole? O sea, así como que. Algo, sí. Ha dicho Tobalín que están haciendo un evento, algo así como de prensa, algo así, pero necesito checarlo. Pero sí me llama la atención de que están un poquito atrasados con esto. Y tampoco no falta anunciar, digamos, su streaming para las portadas variantes que van a publicar o especiales que van a sacar, pero no han dicho nada ahorita. Bueno. Y de cómics. Vamos rapidito. Dos cómics ahorita son más de acción y sí, bastante muy, muy padres. Dos autores que vale mucho la pena estar teniendo en cuenta. Uno sería Seventh Eternity, y es Rick Remender y Jerónimo Peña. Recordamos el trabajo y los estuvimos trabajando juntos en X-Force. Sacaron un tiempo cuando estaba todavía Giovanni de jefe. El X-Force, que digamos que es la versión así definitiva, cuando encuentran un apocalipsis así como que es de niño, o sea, como que es su reencarnación en niño. Van en X-Force, está Wolverine, está X-23, está Phantom X, está Psylocke y está Deadpool. Ay. Y Ángel. Está. No se mataron entre ellos. Y realmente sí, ese es como un escuadrón de la muerte. O sea, está así bien. Ese sí es un escuadrón suicida. Habían hecho antes otro X-Force, digamos, con ese mismo. Como ya otra vez con Wolverine, digamos, al mando de X-Force. Que no me acuerdo bien que lo estaba llevando. Pero es una versión muy, muy padre de Remender y Jerónimo Peña. El dibujo está muy padre y está en tono así bien, bien oscuro. Está bien padre. En caso de este de Seventh Eternity, más o menos dice que el dios de los susurros ha extendido una paranoia omnipresente a todos los rincones del reino de Sal. Sus espías se esconden a cada sal, infundiendo desconfianza y miedo. Adam Osiris, no Osiris, en el templo Zen, un caballero moribundo de una casa deshonrada, debe elegir entre unirse a una banda desesperada de usuarios de magia en su intento desesperado de liberar su mundo del dios malvado, o aceptar su promesa de darle a Adán todo lo que su corazón desea. Realmente es un. Cuando yo vi el arte, lo pude ojear allá en México. Dije, caray, esto cómic me tengo que comprar. O sea, está muy padre. Ahorita es una serie, digamos, regular, todavía no se termina. Pero con Rick Remender y Ramo Peña, en guión y en arte, o sea, está. ¿Es necesario para tener una colección? Realmente, lo puedes ir checando, tú vas a decir, ay, no. Te va a convencer. O sea. Es que Remender escribe chido, güey. Sí. Se hace buenas historias. Uh-huh. Y es de los que de repente empiezan una historia así. Ta, ta, ta, ta, ta. Sí. Y al rato te quedas, güey, ¿dónde se fue el diablo esto, güey? ¿En qué momento sucedió? Sí, creo que sí estábamos chupando chido, güey, espérate. Me acuerdo que estaba haciendo, creo que era él el que está haciendo algo de Avengers que estaba trabajando. Entonces como que te metes así como que así subtramas que ni cuenta te das. Y ya te saca así el hilo y dices, oh, caray, o sea, explota todo el asunto. Sí, sí. O sea, suele hacer eso. Y es lo divertido de él, o sea, porque la verdad es que siempre te sorprende con tramas así muy tranquilonas. Digo, pues estoy tranquilo. Solamente por esos giros vale la pena la inversión. Sí, entonces, pero puedes leerlo en. ¿En qué página? Recommend Online. Ah, okay. ¿Dónde paso? Y el otro sería de Jonathan Hickman. Y el otro es de Nick Dragota. Es East of West. Este, las cosas que nos dividen son más fuertes que las cosas que nos unen. Un western en ciencia ficción ambientado en una América distópica, donde las esperanzas para el futuro recaen en los cuatro jinetes del apocalipsis. Chan, chan, chan. Que casualmente intentan matar al presidente de los Estados Unidos. Casual. Sí, que casual. Se lo puedo coincidencia, estaba ahí enfrente. Sí, ese realmente también está muy padre. O sea, Hickman también escribe cosas muy padres. ¿Qué estaba haciendo Hickman? Estaba haciendo lo de Infinity, creo. Pero realmente cuando brillan estos autores, Blue Remender y Hickman, es cuando se van a Image, o sea, hacen cosas independientes por su cuenta. Blue Remender está haciendo ahorita, también estaba trabajando en el de Black Science. Sí, Black Science es una fregonería, pero fregonería de cómic. Cuando lo publicaba aquí este Kamite, sí. Lo empecé a comprar y luego le, pues gracias, lo dejaron. Y lo seguí leyendo un rato en línea. Este, me recordaba mucho. Deja, quita el micro de ahí. Este, me recordaba mucho, en cierta manera, a las historias de Kirby de los Cuatro Fantásticos. Sí, sí, sí. Porque era ciencia ficción 100% brutal, o sea, cosas que no tenían sentido ni nada, pero en la historia se cuadraban perfectamente. Estaba muy chido, estaba muy muy padre. Sí, realmente lo que me gusta de Image es que se dan rienda suelta, digo, lo que quieran hacer. Ah, pues que quiero meterle aquí robots, que se quiera, mete lo que quieran. Y en este hizo West, que mete los cuatro clientes del apocalipsis. Y en este caso, creo que, si no me equivoco, que es muerte o es guerra, como que es, o sea, lo manda a volar, como, ah, te vayas a la goma. Y se va, eso tiene como que pasa como que tiene una familia. Y se como que, ah, caray, o sea lo va desarrollando de una forma así diferente, muy padre. Y está, realmente sí vale mucho la pena leer este East of West. Y esto espero que lo lleguen a publicar. Creo que por ahí viene un anuncio que lo iban a publicar por parte de Kamite. Creo que ando mal, sino por ahí, o Panini. Mientras avance del número uno, está bien. Pero como que sí, tener la idea de que lo pueden publicar aquí en uno de esos dos. Pero antes, esas son historias muy muy padres. Son series ahorita que están continuando, que realmente como recomendaba series ya cerradas, pero entonces pueden ir checando y están muy padres. Okay. Y ya. Bueno, esta semana tuvimos noticias bastante interesantes. La secuela de Robocop va a ignorar su remake totalmente. ¿De qué? De Robocop. Ah. ¿Robocop? No, es que es versión Rambocop, mexicana. Es Rambocop con Robocop. Es otra que nosotros no conocemos. No, y prácticamente nadie la va a conocer. Va a ignorar el remake. No, y va a ignorar la tercera y la cuarta. Ahí te va. Ed Neumayer, quien escribió Robocop en el 87, ha revelado que está trabajando con la Metro-Goldwyn-Mayer, desarrollando una secuela directa de la película, ignorando las otras películas de la franquicia. Simplemente bien, ¿no? Le valió. Sí, ese tipo de nunca pasó. Haz de cuenta que le preguntaron. ¿No con la de Terminator? Ándale. Justamente hacia eso voy. Bueno, esto es lo que voy a decir. Se supone que no debemos decir demasiado. Obviamente reveló todo. Ha habido un montón de otras películas de Robocop y recientemente hubo una nueva versión y yo diría que esto sería como volver al viejo Robocop, que a todos nos gusta, y comenzar desde ahí y seguir adelante. Yo no sé si a ustedes les gustó el Robocop antiguo. Ah, claro. ¿Y el Robocop nuevo? Eso dice todo. Ese es un sondeo de mercado. Entonces, en la continuación realmente de la primera película es lo que todos estamos pensando y es lo que está en mi mente. Entonces, es un poco más de la vieja escuela. Siempre que estoy comiéndome un Gerber pienso que es un Robocop. La cuestión es de que a ustedes les gustaría... ¿Estás comiendo un Gerber? ¿A ustedes les gustaría ver un Robocop así versión de Paul Verhoeven? Sí. Sí, güey, no mames. Y justamente es lo que comentaba Iván. La nueva película de Robocop no sería la primera secuela de una película de los 80s en ignorar considerablemente la continuidad de sus secuelas. Es que los 80s eran sangrientas y violentas sin necesidad de explicar por qué, güey. Simplemente eran, punto. Y nos dieron excelentes películas, güey. ¿Sabes qué? Tenían congruencia. Y con esa congruencia, pues ya era bastante interesante la cuestión en ese sentido. Terminator lo está empezando a realizar. Y mientras Terminator lo haga, pues entonces yo creo que la gran mayoría de las películas de los 80s están intentando, pues, continuar con esa secuencia. ¿Ustedes se opondrían? No. ¿Como fanáticos de los 80s? No. Prefiero que hagan una secuela de Robocop con el equipo original a que hagan un remake. Y hablando de remakes. Bueno, no, un paréntesis. Realmente yo veía Robocop y decía, ah, caray, ¿cómo vimos estas películas así? Como que uno ve así de niño y creciendo uno normal. Así. Sí, no, salió psicópata ni asesino. Y también vi la de Batman, la de según Tim Burton, Batman Returns. Uh-huh. O sea, tiene así como que escenas de doble sentido, así como que, ah, caray. Hasta que ya creces, la entiendes y como, ah, caray, espérame. Están aquí como que insinuando Batman así. Pero gente en esa película. Pero así, pero fuerte. O sea. Y a Daniel y a mí nos tocó verlas en la televisión y se nos hacía lo más normal. Claro. Ahora, nuestro cliente favorito del Freaky Podcast y a quien le damos tanta publicidad que ni su agente ya necesita hacer trabajo, Ryan Reynolds, está trabajando en un remake de Pistas. Ah, yo pensé que en la de Pikachu. No, también, pero me refiero al remake de Clue. Con los escritores de Deadpool. ¿Te imaginas? ¿Remake de qué? De Clue, del juego Clue. Ah, del juego, yo pensé que del ah, no, ese es Blue. No, no, de las pistas de Blue no. Aunque conociendo a Ryan Reynolds, yo creo que también le tiraría por ahí si le deja dinero. Sería con la Roca. No me sorprendería que porque lo castearan, Mira, Blue sería el perro y la Roca sería el vato. No me sorprendería. Porque está haciendo. Igual y Ryan Reynolds hace el motion capture picture. Porque pues, bueno. La Roca está haciendo de juegos, ¿no? Juegos de mesa, taleos. Es justamente eso a lo que va, fíjate la tendencia. Reynolds firmó contrato de 3 años con 20th Century Fox para y junto con su compañía de producción Maximum Effort. No sé por qué se llama así. ¿Alguien le suena el diálogo de Deadpool? Bueno, el primer proyecto que están desarrollando en conjunto es el del juego de mesa Clue. Y la cuestión es que lo van a adaptar a los tiempos modernos. Fue el mayordomo con el cuchillo ya. Puede ser, o fue Deadpool en... En fin. No. Y la película, aunque puede llegar a ser aceptada hoy en día, ¿creen que llegue a los niveles de lo que llegó a ser Jumanji? Mira, yo creo que hay una barrera generacional. Por ejemplo, ¿tú viste la película de Clue? No. Salía Tim Curry. Ese es mi punto. Exacto. Ese es mi punto. Entonces, les puedo jugar a favor porque pueden hacer algo completamente nuevo y pues chicle y pega. Uh-huh. Pero también les puede salir en contra porque, pues, la neta, ¿quién conoce el juego de Clue? Yo lo tengo. Pero el juego, no la película. Sí, no. Y por ejemplo, la película anterior estaba, pues, bien. O sea, para la época estaba. Estaba decente, vaya. Sí, pasaba. O sea, así como que, órale, pues, tampoco iba a trascender. Entonces, no sé, no sé. Ahorita no sé. Ok, bueno. La cuestión es que el proyecto está en sus inicios. Y no hay que esperar que la película llegue a la televisión o a los cines o a los medios digitales demasiado pronto. Porque son rumores nada más. La cuestión es de que los personajes que están detrás de esto están muy entusiasmados porque Jumanji funcionó. Sí. Ese es el punto de inflexión. Ahora, Reynolds en este año va a estar involucrado en 2 películas que en teoría van a ser madrazos, como Deadpool 2 y El Detective Pikachu. Pica, okay. Pica. La cuestión es, ¿ustedes qué opinan? ¿Creen que Reynolds sea el indicado para realizar este proyecto? Pikachu. Pica, pica. Sí, no. ¿Por qué? No sé, nomás sí. Yo pienso que a veces puede ser como, digamos, que lo hacen en México, que se llaman Star Talents, o sea, para jalar, digamos, audiencia y como que hacer un poquito más de ruido, para digamos, ahora vamos a ver cómo le hacen ese trabajo. Igual puede ser porque realmente es un nombre bastante conocido. ¿Y si jalan a La Roca para el cast? Es que siento que va a ser un defecto Stan Lee, güey. ¿Tú crees? De que dicen, este es un cómic de Stan Lee. Stan Lee hace como 40 años que ya no hace cómics, güey. Sí. Nada más le pone el nombre Stan Lee para la marca. ¿Puede para ser? Jalar gente. Puede ser. Entonces, a lo mejor, pues obviamente, pues sí, puede ser la compañía productora de Ryan Reynolds, pero no quiere decir que él lo esté haciendo. Como Steven Spielberg con DreamWorks, ¿no? Pues sí, DreamWorks está haciendo caricaturas, pero no quiere decir que está Steven Spielberg dibujándolas, ¿verdad? O igual hacen un thriller bastante interesante, no sabemos. Para mí es un volado. Ahora, dentro de las de los reboots innecesarios de esta semana, ¿a alguien le suena el reboot de Charmed? ¿De qué? ¿Charmed? ¿De las brujas? Sí, de las brujas. ¿No les gustó? ¿No les gustaba la serie en general? No. ¿No? Me gustaban las brujas, no me gustaba la serie. Sí, exactamente. ¿Les daba hueva? ¡Ay, estaba de hueva! Bueno. Pero ellas no. No, ellas no. Coincido. Era, ¿te vas a quejar de Alicia Silverstone? De verdad. Era Elisa Milano. Alicia Milano. Está McGowell. Milano, estoy diciendo Alicia Milano. McGowell y la otra güey que nunca nos aprendimos el nombre, güey, pero nos vale madre. Shannen Doherty. Shannen Doherty. Pero no, Shannen Doherty salía antes. Shannen Doherty salió en las primeras dos temporadas. Sí, porque sí, y luego se peleó. Salía, dejé de ver yo. Sí, siempre ha salido de pedo. Y esta otra, la tercera bruja a la que te refieres, salió en una película de Tarantino. Tristemente no recuerdo su nombre. ¿Alguien se acuerda? Bueno, en fin. La cuestión es de que el año pasado intentaron darle luz verde al piloto. Y hasta este año es cuando le dieron luz verde al piloto. Y la cuestión... Era Rose McGowan. Rose McGowan, es cierto. Sí. La cuestión es de que no se van a centrar propiamente en la historia de las tres brujas. American, sí. Sino que lo van a hacer una serie dramática... sobre una policía que está recibiendo ayuda del fantasma de su hermano muerto. No mames. Y ahí te va. Lo que están buscando, en palabras de los productores, es hacer un reboot feroz, divertido y feminista. Acabé. Centrado en tres hermanas en una ciudad universitaria que casualmente descubren que son brujas. ¡Ay, somos brujas, no jodas! Y su misión es vencer demonios sobrenaturales, derribar el patriarcado, ah, caray, mantener los lazos familiares, porque el trabajo de una bruja nunca termina. Y tijerear de plan. Bajo esta sinopsis o bajo este concepto, ¿a ustedes se les antoja? No, no. No. Casa fantasmeando. ¿Cuál es la cuestión? Y como bien Jorge dice, el movimiento femenino ya está trascendiendo tanto. ¿Qué? Pero deja tú, o sea, estos proyectos, o sea, se esperaron para darle luz verde, para darnos este concepto. Cuando el clima estuviera apropiado, le hicieron modificaciones al guión, le hicieron ahí algunos cambios para hacerlo socialmente aceptable ahorita. Como bien dice Jorge, se escuchó primero en el Freaky Podcast. ¿Creen que tenga éxito, sí o no? No. Va a aterrizar en frío. Ponle que cuando mucho, y dependiendo quiénes estén asociados a la producción y al... bueno, esta pinta para hacer serie del CW... no, en ABC no va a estar, definitivamente. Disney les va a decir, están pendejos. NBC, no creo. CBS tampoco les va a decir, no estén chingando. Con mis dramas procedurales tengo. Comedy Central. Entonces tiene el tinte, de una serie de CW. No creo que pegue mucho. Si acaso sobrevivirá una temporada, cuando mucho la renovarán para una segunda. El piloto y la subsecuente. Y ya, entonces no creo que dure mucho, Depende del cast, ¿no? Exactamente, es a lo que voy. O sea, depende mucho de quiénes asocien a la producción, qué actor, bueno, en este caso, qué actrices estén involucradas. Y párale. O sea, si no eligen a alguien así que se vea bien, un taquillazo, vamos. Ajá, no va a jalar mucho. Pues bueno, y hablando de remakes, se aproxima el remake de The Greatest American Hero. Una serie ochentera. Ochenterísima, güey. Pero demasiado ochentera. ¿Dónde está Pornoscar para hablar de esto? Pero él no la veía porque no veía ese canal. Sí, no la veía. Saludos a Pornoscar, donde quiera que esté. ¿Qué es eso? Bueno, se los comento. ABC ha ordenado oficialmente un piloto para un reinicio de The Greatest American Hero. La cuestión aquí es que el protagonista o la protagonista va a ser Mira, a quien se le va a confiar un traje de superhéroe alienígena que traen grandes superpoderes. Hasta aquí no hay gran variación. Pero va a ser hindú y mujer. Aquí somos superhéroe por accidente, ¿eh? Superhéroe por accidente. Así es. Pues ya todo el mundo quiere hacer eso. La cuestión es de que están tratando de ser tan incluyentes con este tipo de series. Que la premisa es, Mira pudo haber encontrado finalmente un propósito. Ese es su punto. La serie de los 80s, a lo poco que pude documentarme, es una serie en la que un perdedorzazo encontraba el traje y le encontraba un propósito a su existencia. Es lo mismo pero con una mujer hindú en el 2018. Okay. ¿Les gusta? ¿Les convence? ¿La propuesta les atrae en lo más mínimo? Va a llegar a Apple. Le va a dar sus cachetadas. Les va a dar sus cachetadas. Mujer, vete a la cocina. Bueno, ¿quién va a escribir? Prepara un curry. Va a ser la escritura de Fresh Off the Boat, Ragna Fruppom, y va a escribir el piloto, y junto con el creador de Boat, Nakta Khan, productor ejecutivo. Vamos a ver qué resulta. Yo creo que no va a pasar de la primera temporada. Si es que lo aprueban. El piloto, ahí quedó. Si quieren revivir los 80s, revivan Lobo del Aire, mejor. Ándale, estaría mejor, güey. O váyanse a los 90s y vean Seinfeld, por favor. Higgins come sol. Por favor. Y ahora, películas ochenteras de terror. Se viene la secuela de The Shining. Ah, caray. Sí. No, es, no. ¿Y sabes por qué? Warner vio que las cintas basadas en novelas de Stephen King, en base a lo de It, dejaban mucho dinero. Lo dijimos. Entonces, Mike Flanagan se va a encargar de dirigir la secuela de The Shining, que es Doctor Sleep. Es una adaptación de la novela de King que se publicó en 2013 y retoma la vida del niño de Red Room, de Danny Torrance. Recordarán que es el hijo de Jack Torrance en El Resplandor. ¡Spoiler! Pues si no lo han visto. En fin, la novela va a comenzar, y voy a dar la sinopsis de lo que es la novela, cuando Torrance lleva el trauma del hotel Overlook a la edad adulta. Es decir, el niño creció y se quedó traumado. Y evidentemente. Hasta nosotros nos traumamos, güey. Y la cual no es la cuestión. Que lleva el reflejo de su padre asesino con rabia persistente a un problema con la bebida. Es decir, vio los hábitos de su padre y los replicó. Stephen King no se quebró la cabeza. No. La cuestión es de que ahora amortigua este tipo de poderes brillantes que tenía con el alcohol. Y regresan cuando abraza la sobriedad. Es decir, cuando está borracho el sujeto, no tiene sus poderes. Entonces así los amortigua. Es como al revés de Stephen King, güey. Está borracho, escribe chido. La cuestión es que logra establecer una conexión psíquica con una joven que comparte sus habilidades extremas. Es decir, no es el único. She shines. Ajá. Y es blanco de un grupo aterrador con las mismas habilidades. Es decir, hay buenos y malos. A partir de ahí descubren que sus poderes crecen inhalando el vapor de los que brillan. Esa es parte de la cuestión de la novela. Sí, y hay que decirlo, la novela no pegó mucho que digamos, la neta. ¿Por qué? El vapor se desprende cuando las personas a quienes quieren sufren muertes dolorosas. Por eso es que no pegó tanto. Ahora, se supone que hay conexiones directas con el Hotel Overlook y los incidentes que informaron a... pues que dieron pauta a The Shining. La cuestión es que The Shining a este punto es un clásico de culto. Sí, los dos, la novela por su lado y la película por su lado. Nos haya gustado la adaptación de Kubrick o no, que a mí me encanta, la del Resplandor. No sé, cada quien podrá tener su opinión. El personaje que hizo Jack Nicholson es muy difícil de superar, seamos honestos. Shelley Duvall también entrega una actuación increíble. ¿Ustedes creen que, viendo cuál es el panorama de Warner, logren superar lo que hizo It y logren superar lo que es el mito de The Shining? No creo. No. La cuestión es de que Mike Flanagan dirigió la última adaptación de Netflix, que fue la novela de King's Gerald, protagonizada por Carla Gugino, y le fue bastante bien en cuanto a aceptación crítica. En ese sentido, puede que tenga un ligero esbozo alentador. Pero yo a este punto les pregunto a ustedes, ¿creen que tenga una recepción positiva una secuela de The Shining? No. No, va precisamente porque trae el hype de la de It. Y obviamente lo comentamos hace tiempo, ¿no? Van a estar sacando todas las novelas que se les pueda ocurrir de Stephen King que no estén atadas a derechos de las que ya están previamente realizadas, porque es más pedo. Entonces, obviamente las más chidas ya tienen sus derechos y es otro aspecto legal, pero van a buscar hacer películas de aquellas novelas que no tienen alguna adaptación ya, ya previa, para ahorrarse todo el pedo de los derechos. Entonces, Doctor Sleep es una de que es reciente y va para adelante, ¿no? Entonces la van a sacar. Y ya me imagino cómo la van a vender. Ah, sí, la gran obra, la gran secuela de la obra magistral de Stephen King y todo el rollo, bla, bla, bla. Y va a estar interesante porque Stephen King no le gusta la película de The Shining. Se peleó con Stephen Kubrick precisamente por la adaptación. Con Kubrick sí se peleó, pero entonces, a mí la película se me hace buenísima. Ah, no, sí, pero sí hicieron algunos cambios significativos con la novela. Sí. Pero para el estudio, pues va a usar esa carta. Pero Kubrick también se peleó, recordemos, con Anthony Burgess al momento de sacar La Naranja Mecánica, porque los finales a él no le convencían y las adaptaciones él las hizo como a él le dio la gana. No, a él le valía madre. Sí, no, a él sí le valía madre. Si vas a hacer mi película, tú ya hiciste tu novela, no está chingando. Así es. Le valía madre, lo hacía. Pero, por ejemplo, hablando desde el punto de vista del estudio, sí, te lo van a querer vender con el... Como lo que tal, como lo que es. Como la película de The Shining, porque es el recuerdo que traemos. Digo, la gran mayoría vimos la película y no leímos la novela. Uh-huh. Por hablar así de mayoría. Hasta después. Entonces, como de esa manera te van a querer meter esa publicidad, vas a ver. Y va a ser gran decepción. ¿Lo vaticinas? Palabra sí, de tuétanos. Sí, porque no va a... No va a cuadrar. Es que no puedes hacer una adaptación de Shining de la película. Es una secuela de la novela. De la novela tal cual. Y son diferentes. Sí, son diferentes. ¿Y sabes qué es lo peor? Que la gente lo va a asociar con la película. Exactamente. Entonces va a haber ahí un choque de continuidad. Uh-huh. Y la gente va a decir, no me gustó la llegada, porque el otro estaba mejor. Y vas a ver, por ahí se va a ir el pedo. Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿qué les gustó más? ¿La novela o la película de The Shining? No. Son dos cosas diferentes. Sí, exactamente. Sí, no puedes. Si te ponerlas. Pongo a elegir entre una, uh-huh, ¿cuál eliges? Yo se me voy con la película. Sí, yo también voy con la versión de Kubrick. ¿Tú? Sí. O que ay, güey, es que está bien difícil, pero la versión de Kubrick es muy especial. La cuestión es, y es más, te lo pongo así: si alguna te aterró, ¿cuál te aterró más? La película. Híjole, sí, de veras, sí, yo creo que sí me voy con la película. ¿Te vas con la película? Sí. Porque vencí por la actuación de Jack Nicholson, por la atmósfera, por todo el conjunto. La creación completa de la atmósfera, la forma en que nos cuenta una historia realmente aterradora. Es que el señor era un maestro, definitivamente. Sí, es uno de los grandes, definitivamente. Sí, no. Es la manera en que nos contó esa historia no tiene igual. Uh-huh. Y aunque la novela es muy buena, muy, muy buena, y te cuenta muchas otras cosas que en la película nunca salen, y que también es aterradora. Y que, de hecho, yo tardé mucho tiempo en poder leerla, güey. ¿En serio? Sí, porque así como yo. No, es lo que yo vi que la metí. Sí, pues yo lo metí al refri. Como que cuando vi ese episodio me cagué la risa, güey, porque yo sí tardé tiempo en terminar de leer The Shining, porque la neta sí me asustaba, güey. Dije, ya no quiero leer esta madre. Pero estaba muy bueno. Lees adentro de un círculo satánico en medianoche, pues está cañón, ¿verdad? No, okay. Es que ya sabes cuáles son los hábitos de Candelas. No quiero leer esta madre. Pero yo creo que por ahí, volviendo al punto de la película, le va a pegar eso, el problema de la asociación, que la mayoría tenemos en la mente grabada la película, y pues la vas a querer asociar como una secuela a la película, y no va a ser una secuela. Esperemos que Warner sepa vender la secuela. Ese es el gran problema que yo le veo. Bueno, en fin, y la última nota, hablando de reboots. ¿Se acuerdan de la serie Magnum P.I. de los 80s? Sí. Ah, claro. Sí. Claro. Y Cagney en Lacey de los 80s. Bueno, se van a reiniciar y van a recibir órdenes para ser pilotos nuevos por parte de CBS. Okay. Traen esa moda últimamente de hacer... Es una tendencia muy notoria. Series de películas ochenteras y noventeras. Lo vimos con Arma Mortal. También, ¿cuál otra? También hace poquito hicieron MacGyver. Sí, yo sí vi el piloto de MacGyver con el primer episodio. No, está bien horrible. Sí, no. La cuestión es, ¿cuál es la particularidad? Pues que están hechas para millennials. Uno, y dos, que los personajes femeninos van a ser los que van a protagonizar. Ah, sí, ahora son ellas las chidas. Entonces, justamente esa es la cuestión. Es una tendencia que se nota y se ve en una película que pues, causó... 2017 que causó gran impacto, como lo fue Wonder Woman, que Chris Pine terminó siendo la damisela en peligro. Van a invertir las cosas. Uh-huh. Y ahora la damisela en peligro van a ser los personajes masculinos. Es una tendencia que ha estado funcionando. Bueno, pues que rebote la imagen de Charlie mejor ya. La cuestión aquí es hasta qué punto puede llegarte a funcionar. Entonces, en gana-gana. Y la cuestión aquí es de que quienes son los productores asociados son Eva Longoria, sí, la que estaba en Esposas Esperadas, y John Rogers. Bueno, Eva Longoria produjo la de John Wick. Pero funcionó. Sí, la primera. La cuestión es de que yo creo que esto no va a funcionar. ¿O cómo lo ven ustedes? No la voy a ver. La vas a ver por morbo, no te hagas. No la voy a ver. Claro que lo vas a ver por morbo. No. Porque anda Ryan Reynolds con Magnum P. Ryan Reynolds no, está ocupado en Clue. Bueno, su clon, ¿cómo se llama? El de La Land, de Ryan Gosling. Ryan Gosling es buen actor. Tiene la cara para todas las actuaciones, para todas las películas. Y funciona y le llegó una nominación al Oscar. Es buen actor. No, o sea, así por el puro, digamos, por ¿Me vas a decir que no estuvo bien en Drive? Es que en Drive, digamos, le queda la cara, porque sí. Pero acá la que tiene que ser más expresivo. Entonces, está buena, vuela así concluida. A ver, Pablo, ¿te gustó episodio 8? Nunca vamos a estar de acuerdo en algo. No. Esto es todo por esta semana. Y vamos con el primer plato fuerte de la noche. La noche del domingo, mientras grababamos el episodio anterior, se estaban llevando a cabo la entrega de los Screen Guild Awards, donde la película Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, o ¿cómo le pusieron en español, amigo? Tres anuncios afuera de Missouri. Fue la gran ganadora de la noche con tres premios, que fueron para Frances McDormand como mejor actriz, Sam Rockwell como mejor actor de reparto y mejor reparto. ¿Y sabes qué? Ya la vi en versión libre de impuestos y sí. ¿Sí? Sí. Sí, viene fuerte. Ahora, el actor Gary Oldman se lleva el premio al mejor actor por su actuación en Darkest Hour. Allison Janney, por I, Tonya, se lleva el premio a mejor actriz de reparto. Wonder Woman se llevó un premio por mejor actuación de dobles de acción en película. Ok, está bien. Como que bueno. Ahora, en series, la serie de Game of Thrones se llevó el premio por mejor actuación de dobles en una serie de drama o comedia y eso está indiscutible. Yo creo que nadie discute eso. Sí, nadie alega nada. Ahora, otros premios que se entregaron en la semana son los American Cinema Editors Eddie Awards, como le llaman sus cuates, en donde Dunkirk de Christopher Nolan se llevó el premio de Best Edited Dramatic Feature, o mejor edición para película dramática. Ahora, si nos vamos a la estadística, desde el año 2000 a la fecha, el ganador en esta entrega de tal premio se ha llevado el Oscar respectivo en esa categoría. Siempre. En 12 ocasiones desde el año 2000. Entonces, el favorito. Sí, o sea, ya así como hay una tendencia dada. Ahora, ¿ven cómo no hay una entrega de premios que no cuente? O sea, estos premios de los sindicatos, el de los actores, el de los editores, el de los productores, etcétera, son los especialistas en su giro y marcan claramente las tendencias de cómo está toda la banda precisamente para la academia. Obviamente, pues es un reflejo también de todos estos. Pueden coincidir, pueden no coincidir, pero sí te sirve bastante como para ver para dónde va jalando el agua. Ahora, otros ganadores en esta entrega fueron, por ejemplo, Coco en edición por filme animado. Dios. No le iba a ganar The Boss Baby, ¿verdad? ¿Con quién está nominada? ¿Con quién estaba nominada? No, no me acuerdo, pero Boss Baby no ganó. Mejor que Cartas de Van Gogh. Es en serio. Sí. Y I, Tonya, mejor película en la categoría de comedia. Ya es que normalmente comedia musical es las como cuantas, pero sí, Tonya. Y luego, Pues no hay plazo que no se cumpla y tenemos ya por fin en la mañana del martes el anuncio con los nominados por parte de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas para la 90ª entrega de los premios Oscar. Porque alguien me hizo aguantarme toda la semana. En esta entrega, nuestro gordo, con La Forma del Agua, va como la gran ganona con 13 nominaciones y son bastantes. Se une al grupo de las 10 películas que han logrado esta cifra en la historia de los Oscars. Solo hay 3 películas con 14 nominaciones y son All About Eve de 1950, que tuvo 16 nominaciones y ganó 6. Titanic del 97, que tuvo 17 nominaciones y ganó 11. No se las merecía. Y La La Land con 17 nominaciones y ganó 6. Sí se las merecía. Ah, güey. Ah. Claro que sí. No entremos en detalles de 4 horas, por favor. Sí. Pero bueno, Dunkirk de Christopher Nolan se llevó 8 candidaturas a la bolsa, incluyendo la primera nominación como mejor director para Nolan. Increíble. ¿Al fin? Al fin lo nominó para mejor director. Seguida por la cinta independiente de 3 anuncios sobre Missouri. ¿Sí? Sobre las afueras de Missouri. Que se llevó también 7 nominaciones. The Darkest Hour, un filme político centrado en la figura de Winston Churchill y que hemos platicado ya en algunas ocasiones, obtuvo 6 nominaciones, las mismas que el drama de Phantom Thread, que se supone que es la despedida de Daniel Day-Lewis del cine. A ver por cuánto tiempo, porque luego... Sí, ya no le creemos nada al cabrón, pero siempre que hace una película dice que se va a retirar de la vida y del mundo, pero a los años se regresa. Por su lado, Blade Runner 2049 se llevó 5 candidaturas, pero puras en nominaciones técnicas. Las merece. Sí, ¿te acuerdas que dijimos esta va para las técnicas? Y hay ahorita una gran controversia porque no la nominaron para mejor película. No, están alegando. No la hagan de emoción. Sí, no, incluso el mismo director, Denis Villeneuve, culpó a la taquilla porque no la nominaran a mejor película, diciendo que la película no tiene ritmo como para ser mejor película. Sí, por favor, completamente de acuerdo, así que no esté chingando. Pero bueno, la otra muy alardeada, Lady Bird de Greta Gerwig, se llevó 5 nominaciones, que por cierto Gerwig se convierte en la 5ª directora nominada por mejor director. Y te puedo decir que ya vi la película Libre de Impuestos y está sobrevalorada también. Y ahora Jordan Peele o Pelé, me vale madre como quieran decirlo, es la tercera persona que recibe nominaciones por mejor película, mejor director y mejor escritor en su primera película como debut. ¿Tú estás de acuerdo con eso? Sí. ¿Te parece a ese nivel como para nominarla a tantas cosas? Sí. Te voy a decir por qué. Dime. Porque rompe un esquema. Hace algo completamente nuevo. Revitalizó una historia que era muy predecible en su primer vistazo puedes decir que es algo a lo mejor predecible, pero la verdad es que lo hace muy bien y la hace sentir fluida, te sorprende, uh-huh. Es sencilla al grano y no se pierde, güey. ¿Para mejor película? Sí. No. Yo, o sea, no estoy de acuerdo. Técnicamente sí tiene con qué competir. ¿Y ganar? No. Ese es el punto. No creo que gane. Pero te digo, técnicamente hablando, sí tiene con qué competir. Mira, yo siento que mejor guión sí, indiscutible. Uh-huh. Mejor película no. Sí, o sea, tiene con qué, pero te digo, quitando el aspecto de me gusta, no me gusta, o sea, técnicamente hablando. No, todos la metimos, creo, sí, que entre nuestra selección de mejores películas de 2017. Uh-huh. Pero de ahí a tener el prestigio de tener. Para ganarla, no. Para ganar, no. No, sí, yo también coincido que no. Ahora, ¿qué otros directores han sido nominados en su película de debut en estas 3 categorías? Bueno, pues nada más, fíjate con quién se pone. Con Warren Beatty. Con Heaven Can Wait, El Cielo Puede Esperar, de 1978. Y con James L. Brooks por Terms of Endearment, de 1983. Solamente uh-huh. Ellos han sido ya los 3 directores que han sido nominados en su película debut en dirección, escritor y mejor película. Ahora, dentro de las que nos pudieran interesar más, pues está Logan, obviamente. Que es la primer película de superhéroes que se lleva una nominación por guión adaptado. Es que son los Oscars, ya es en serio. Trabajo que realizara su director James Mangold con Scott Frank y Michael Green. Lo malo es que Patrick Stewart no quedó nominado como mejor actor secundario. O Hugh Jackman como actor. No, Patrick Stewart. Si nominaste a Denzel Washington o a Daniel Kaluuya, no. Pero, ¿estás de acuerdo que Patrick Stewart? Sí, se lleva gran parte del peso dramático de la película, sí. Él es el que lo merecía. Es el corazón de la historia. Sí, eso es más que la niña. Sí, más que esta niña, sí. Hay que matar al profesor. ¿Por qué matar al profesor? De una forma muy triste y dramática. Exacto. Que sí, eso no. Es lo que más duele. Sí, la escena es desgarradora. Ahora, Guardians of the Galaxy Volumen 2 se llevó nominación por efectos especiales. Lo hemos platicado cuando comentamos sí. De qué posición tenía con qué. Además, The Last Jedi se lleva 4 nominaciones. Incluyendo. Mejor película, no, ¿verdad? 4 nominaciones. Incluyendo a John Williams, que suma 51 nominaciones en su carrera. John Williams, ¿crees que pierda? No mames. ¿Es por qué? El único que tiene más nominaciones es Walt Disney con 59. Y las va a vencer porque Star Wars se va a prolongar. Entonces ahí está. Pero quién sabe. Ahora, de este año, ni Justice League, lo cual no nos sorprende, pero la gran sorpresa. Porque hay que reconocer que, pues sí fue sorpresa, es que Wonder Woman estuviera nominado tampoco. Digo, pudieras esperar en alguna nominación técnica, dado caso, pero la omitieron 100%. Nuestras predicciones de los Oscars no las vamos a hacer hoy. No. Okay. Pero tampoco hay que cantar victoria, porque también dejaron fuera Spider-Man Homecoming. ¿Qué se lo merece? Y dejaron fuera también a Thor Ragnarok. Claro, se lo merecen, está fuera. Y la verdad, es que, independientemente, digo, de que del gusto... Estoy de acuerdo, o sea, sí. No, tampoco sí, tenían así como que no, los simios sí. Sí, es así. Lo dijimos varias veces. Uh-huh. Que si el mundo fuera justo, tendría que estar nominada y lo logró. Pero bueno, obvio que la banda protestó porque excluyeron a Wonder Woman. Ah, esto, bueno, la ya saben. La bando. Sí, pero pues la neta no es para tanto. Y pues rápido fueron a preguntarle a Gal Gadot, qué opinaba, y la neta lo que dijo vale la pena. Dijo, me conmovió mucho la reacción de toda la gente que se decepcionó porque la Mujer Maravilla no estuviera nominada. Pero ciertamente nunca hicimos la película para eso. Creo que no puedes tenerlo todo. Hicimos esta película y fue recibida de forma tan increíble y maravillosa, y queremos ser humildes y agradecidos. Tendremos otra película, quién sabe, quizás para la siguiente. El sentido común se nota. Me pongo de pie con esta mujer. La neta, cada vez que declara es perfecta, ¿no? Sí, güey. ¿Quién la asesora en cuanto a imagen? Porque... No sé, güey, el ejército israelí el o no sé qué. El millonario esposo. No, que tiene. La neta, cada vez que hace declaraciones y que le ponen luego trampas muy fuertes, güey. Sí, buscapiés muy cabrón. Cuando fue todo el pedo con lo de James Cameron, ¿se acuerdan? Ella no dijo nada, se quedó calladita. Y hasta ya después de que se bajó todo el pedo, declaró diciendo: es que no dije nada porque era darle un proyector que no necesitaba. Mm-hmm. ¡Boom! ¡In your face, motherfuckers! Entonces, esta mujer, la neta, lo que declaró estuvo chido. Ahora, otro excluido de la ceremonia fue el actor James Franco en la categoría de mejor actor, tras todo el desmadre que se está armando de acoso sexual. Eso está triste. Sí, incluso hizo una muy buena actuación James Franco. Y fíjate, incluso la revista Vanity Fair lo photoshopeó y lo quitó de la portada, güey. Había estado en la portada del especial de Vanity Fair y con todo el desmadre, literalmente lo photoshopearon, o sea, lo borraron digitalmente de la foto, güey. ¿Es donde se equivocaron que tiene una, No, Reese Witherspoon tiene con 3 piernas, ¿no? Y el otro tiene como 3 manos, así como que... Ay, eso, no me lo sabía. Sí, se equivocaron en esa revista, de Chocolate, que una actriz le pusieron 3 piernas, o sea, tiene la pierna cruzada. Y atrás de esas piernas sale una tercera. Bueno, ¿no viste Total Recall? Y luego... La cuestión es... Y creo que Oprah tiene así, trabajando una o dos manos, y está pasando, con la tercera mano está pasando a alguien más. Ajá, wow, ¿qué la cuestión es, ¿dónde metes a James Franco? ¿Mejor actor de reparto? Y si lo metes como mejor actor, ¿quitas a Timothy Chalamet por Call Me By Your Name? ¿Quitas a Daniel Day-Lewis? No. ¿Quitas a Daniel Kaluuya? ¿Quitas a Gary Oldman o quitas a Denzel Washington? Denzel Washington, la chingada. Es el negro. Pero también Daniel Kaluuya. Pero es nuevo, güey. Y no importa, o sea, la actuación de Daniel Kaluuya, si la comparas con la de James Franco, dices, quítalo. Sí, no. Quítalo. Ahora, en las animadas, Lego Batman The Movie. Faltó. Quedó fuera, causando mucha controversia, y la verdad yo también estoy de acuerdo. Daniel, en eso. ¿Qué opinas de eso? Yo creo que Lego de Batman es una gran película. Era lo que debió haber ganado. No, tiene para ganar. Porque va a ganar haber Coco. Ganado, dije. No, es que Coco no. Coco va a ganar, no, ya bueno, está. Que vaya a ganar es otra cosa, pero. Pero telegrafiado. Pero Haber ganado, dije. Por mucho es mejor que The Boss Baby. Sí, claro que sí. Y tendría que haber estado nominado. Mi perspectiva era ir a ver una película de niños. realmente, y salí viendo una película que me encantó a mí, en lo personal. Sí, y está al punto de que es una de las mejores interpretaciones de Batman, ¿eh? Sí, es la que muestra el conflicto de Batman como es. Sí, o sea, está chidísima, la verdad es que sí está muy padre. Si no han visto la de Batman, Batman Lego, de movie. Solo. Sí. Soy Batman, soy solitario. También. Sí, véala, la neta sí vale la pena. Jorge, yo digo, no cálmate. Ahora, por ejemplo, a los fans del anime también están muy molestos de que esté la de The Boss Baby y no esté en cambio la de In This Corner of the World, o la de Mary and the Witch's Flower, o A Silent Voice, por mencionar algunas. Todas ellas mucho mejor recibidas, tanto en dinero como en crítica, que la susodicha de The Boss Baby. Ese es como que el sí, es que The Boss Baby, ¿por qué está? Esa película, ¿quién la hizo? La de Boss Baby. Es DreamWorks, ¿no? ¿O quién es? Ahí está, DreamWorks. Ahí está. Sí, no, o sea, la neta no. Y obviamente que... Mátelo, ahí tiene unos milloncitos. También se hizo un desmadre porque un miembro anónimo de la academia se filtró un correo, un tweet, no, fue un tweet que se expresó bastante mal de las películas de anime, porque obviamente sí estaban en las propuestas, diciendo una maldita cosa china oscura y rara que nunca nadie ha visto. Y se filtró. ¿Quién fue? Se filtró eso, y obviamente que pues toda la comunidad otaku, pues. ¡Ah! Y tienen razón, la neta, tienen razón. Cualquiera de estas tres películas es mejor que The Boss Baby. Fácil. No, absolutamente. Y ve contra quién está compitiendo. Sí, no. Es más, yo habría quitado a Ferdinand, y habría quitado a The Boss Baby, y habría metido fácil a Lego Batman The Movie y a cualquiera de estas. Es más, yo me iba todavía más por la de A Silent Voice, para nominada de mejor animación, pero bueno. Y luego, hay que resaltar también de que Netflix se anotó un gran logro, ya que Mudbound, una película que debutó primero en su plataforma de streaming, logró varias nominaciones, incluyendo la primera nominación por cinematografía para una mujer, siendo Rachel Morrison la ganona. Además, Netflix también se anotó varias nominaciones para sus documentales de Icarus. ¿Se acuerdan ese del documental de los rusos? De las Olimpiadas. Sí. Y el de Strong Island también se aventó. Ya si nos vamos por reino, pues Disney se llevó 10 nominaciones con sus producciones. Ay, no más. Y hablando de reinos, Meryl Streep ya lleva con esta 21 nominaciones. No se las merece. Y el actor Christopher Plummer, a sus 88 años de edad, se convierte en el nominado de mayor edad y se mantiene como el ganador de mayor edad cuando gana un premio de actor por actor secundario por la película The Beginners en el 2011, a sus 82 años de edad. O sea, ahí sigue. Sí se los merece el señor, pero Meryl Streep no. Ahora, dato adicional, y ahorita que veamos ya todas las nominaciones, pero me voy a adelantar a eso. Las fechas de mejores películas, para sus fechas de estreno, son como sigue. Get Out salió el 23 de febrero. Dunkirk. ¿Llegó aquí o sí? Sí. ¿Cómo sí, no? Sí, ¿estuvo sí, en el cine? Yo no la pude ir a ver porque nunca la encontré. Es que era negro, por eso no lo viste. Dunkirk, el 20 de julio. Lady Bird, el 2 de noviembre. 3. Anuncio sobre la ciudad de Missouri. ¿Esa de Lady Bird cómo se llama aquí? No, esa todavía no llega. Todavía aquí. No llega. Llega hasta abril, más o menos. Sí. Lo hablamos el día de. Sí. Está llegando Oscar y no ha llegado aquí. No, es normal aquí eso. Ahora, la de 3 anuncios fuera de Ebony, Missouri, en noviembre 9. Darkest Hour, 21 de noviembre. Call Me By Your Name, 23 de noviembre. The Shape of Water, 7 de diciembre. The Post, 22 de diciembre. The Phantom 3, 24 de diciembre. ¿Dónde están las películas nominadas para mejor actor, para mejor película? Noviembre, diciembre. Eso es la fecha tradicional, ¿no? Eso se sabe, son las temporadas de estrenos. Pero este año especialmente está, pero así, cinceladas. Porque en años anteriores todavía había un poquito más de regaditas, pero nosotros las podemos encontrar en formatos libres de impuestos, porque claro, aquí se tardan hasta abril en llegar. Entonces, pues bueno. Ahora, la ceremonia va a llegar para la Cineteca Nacional nada más. Sí, ese es un muy buen punto también. La ceremonia pues se llevará a cabo el próximo domingo 4 de marzo en el Dolby Theater de Los Ángeles y será llevada nuevamente por Jimmy Kimmel, que hizo muy buen trabajo en la ceremonia pasada. Sí, salvo sus chistes estúpidos. Entonces, de los turistas. Esperemos que no repita el pobre de Warren Beatty. Por favor. Él no tiene la culpa. la, no. Como tú, la señora que dio el nombre, él se aguantó lo más que pudo. Selfies, ¿no? Se estaba tomando selfies y fotos ahí con los actores. Ah, sí, lo estaba tuiteando y no sé tanto. Fue tan divertido. La culpa es de DiCaprio por cambiar la continuidad del espacio-tiempo. Sí. Entonces, yo creo que el próximo, bueno, el día de los Oscar vamos a hacer, en lugar de edición normal del podcast, yo creo que vamos a hacer. Vamos a dormir. No. Vamos a hacer un live feed de los Oscar. Eso estaría chido, güey. Sí. Ahí nos alcoholizamos y hacemos un live feed. Así vamos a hacer las super quinielas con shots. Sí, por cierto, normalmente la quiniela, la academia saca su aplicación para que hagas tu quiniela ligada con tu perfil de Facebook. Tú puedes modificarla todas las veces que quieras hasta antes del inicio de la ceremonia. No seas tramposo. Siempre latino ya, como dos. Iniciando la ceremonia, ya te chingaste. Lo que pusiste, pusiste. Entonces, yo creo que también la vamos a poner ahí en. Va. En público para que hagamos ahí la. Contrato un hacker para todo. Que durante la ceremonia. No, me vaya cambiando, no. Y bueno. Plátanos va a perder. Vamos a ver. Entonces, pues bueno, ya. Eso es dentro de ustedes dos. Yo no latino a nada. Ya mencionabas cuáles eran las de mejor Pablo, película. Pablo, ¿tú sí, Pablo? Que he empatado con Jorge. Sí, el año pasado. Ah, sí. Bueno, que ustedes tres. Pablo es bueno. Sí, iba a ganar con. Porque él puso La La Land y puse a Moonlight. No. Ya se equivocaron, ya corrigieron y empatamos. Sí, yo, maldita sea. Pero bueno. Mejor director, ¿quién va? Pues Christopher Nolan, que lo mencionamos que iba por Dunkirk. Jordan Pelé por Get Out. Greta Gerwig por Lady Bird. Paul Thomas Anderson por The Phantom Thread. Y nuestro gordo por La Forma del Agua. Bueno. Vamos por Del Toro. Está entre Del Toro y Nolan. No, va a ganar Del Toro. Porque sí, bien lo comentó Jorge, tiene momentum. Sí, ahorita trae momentum. Aunque ahorita ya empezaron a sacarle que también ya es un plagio de una versión de un play de 1960, quién sabe qué, pero bueno. Mejor actriz principal: Sally Hawkins por La Forma del Agua, Frances McDormand por Los Tres Anuncios Fuera de Missouri, Margot Robbie por Yo, Tonya, fíjate qué cambio después de Suicide Squad, y luego Saoirse Ronan por Lady Bird y Meryl Streep por The Post. Va a ganar la señorita McDormand. Y mejor actor principal: Timothy Chalamet por Call Me By Your Name, Daniel Day-Lewis por The Phantom Thread, y como es muy probable que sea obviamente su despedida, igual mejor si se lo dan. Oldman. Daniel Kaluuya por Get Out, Gary Oldman porque Si el mundo fuera justo, él tendría que llevárselo por The Darkest Hour, y Denzel Washington por Roman J. Israel, es que nos vale madre. Pero no es justo. Mejor actriz de reparto: Mary J. Blige por Mudbound, Allison Janney por Yo, Tonya, Leslie Manville por The Phantom Thread, Laurence Metcalf por Lady Bird y Octavia Spencer por La Forma del Agua, y es muy probable que se lo lleve ella. Mejor actor de reparto: Willem Dafoe por The Florida Project, Woody Harrelson por lo del Tres Anuncios Fuera de Missouri, Richard Jenkins por La Forma del Agua, Christopher Plummer por All the Money in the World, y es muy probable que él se lo lleve, Sam Rockwell por Los Tres Anuncios Fuera de Missouri. Mejor guión original: La Gran Enfermedad del Amor, Get Out, Lady Bird, La Forma del Agua y Los Tres Anuncios. Tres Anuncios. Mejor guión adaptado: Call Me By Your Name, The Disaster Artist, Molly's Game, Logan. Por favor, que gane Logan. No, yo sé que no lo va a ganar, pero que gane Logan, por favor. Mejor edición: Baby Driver, ¿te acuerdas que lo decíamos? Por favor. Lo dijimos. Dunkirk, que es la favorita, Yo, Tonya, La Forma del Agua y Los Tres Anuncios. Mejor fotografía: Blade Runner 2049. Para mí no tiene discusión eso. The Darkest Hour, Dunkirk, Mudbound y La Forma del Agua. Mejor edición de sonido: Baby Driver, Blade Runner 2049, Dunkirk, La Forma del Agua y Star Wars: The Last Jedi. Mejor mezcla de sonido: Baby Driver, Blade Runner 2049, Dunkirk, La Forma del Agua y Star Wars: The Last Jedi. Mejor maquillaje y peluquería: bueno, pues Darkest Hour, La Reina Victoria, la Reina Victoria Abdul y Wonder. Aquí The Darkest Hour. Sí, The Darkest Hour. La va a llevar Star Wars también, aunque no esté nominado. Mejor diseño de producción: La Bella y la Bestia, Blade Runner 2049, The Darkest Hour, Dunkirk y La Forma del Agua. Mejores efectos visuales: Blade Runner, Guardianes de la Galaxia, Kong, Star Wars de las Jedi y La Guerra del Planeta de los Simios. No, los simios. Los simios tendrían, tendrían que llevársela. Mejor diseño de vestuario: La Bella y la Bestia, ni madre, con los pinches berrinches que hizo Emma Watson para cambiar su propio vestuario. The Darkest Hour, The Phantom Thread y La Forma del Agua junto con La Reina Victoria y Abdul. Mejor película de no habla de habla no inglesa. Faltó la película de Diane Kruger, ahí nominada. Esa es una inconformidad que tengo. ¿En cuál? En mejor película de habla no inglesa. Ah, porque está Una Mujer Fantástica, El Insulto, Sin Amor, The Square y El Cuerpo y Alma. Va a ganar The Square, pero sí, sí falta esa película. ¿Cuál es la chilena? La de Una Mujer Fantástica, ¿no? Sí. Uh-huh. Mejor película animada, Coco, The Boss Baby, The Breadwinner, Ferdinand y Loving Vincent. Coco, sí, como que y yo te dije que Loving Vincent iba a estar al menos en algo. Iba a estar, pero está. Ahí está. Mejor banda sonora, Dunkirk, The Phantom Thread, La Forma del Agua, Star Wars The Last Jedi y Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Mejor canción, sí. Mighty River, The Mudbound, Mystery of Love, The Call Me By Your Name, Remember Me, The Coco, Strand Out for Something, The Marshall, y This Is Me, The Grand Showman. Está cantada para Coco, por favor. Sí. Mejor documental, la brincamos. Mejor cortometraje animado, también la brincamos. Mejor cortometraje completo, no lo brincamos. Y documental también no lo brincamos. Y la película que te digo de Diane Kruger se llama En las Sombras. No está. Bueno, y luego nos vamos al otro extremo, porque también, como es costumbre, un día antes de la ceremonia de nominaciones, pues salen los nominados a lo peor de lo peor. Yo sabía que iba a estar ahí. Porque no es lo peor, es lo peor. Porque peor es peor que peor. Entonces, los Razzies. A ver, antes, ¿está Emoji? No. ¿Está 50 sombras? No, ahorita te voy a decir ¿Está cuál está. Mother? Fíjate, trailer, ¿verdad? Desde 1980... se está realizando esta ceremonia. Le empezaron a hacer unos tipos nomás por botana y ya se convirtió en todo un referente del cine, ¿no? Un friki podcast que empezó. Ándales de cuenta. Entonces, el asunto es que hemos tenido. Pues la neta no está chido estar nominado a lo peor de lo peor, ¿verdad? Hay algunos actores que ya incluso ya así como que ya no les sorprende, ya de ley película que hagan va a estar allí. Pero no deja de ser divertido, es parte de ser la mofa del círculo de premiaciones, ¿no? Ya es como que cotorreo. Jamás vamos a olvidar la vez que fue esta Sandra Bullock o cuando fue esta otra Halle Berry, digo, esas ya son icónicas y pasaron a la historia. Pero bueno, vamos a empezar quiénes fueron los nominados a los Razzies de este año. Transformers, como ya es tradición, pues encabeza la lista con 9 nominaciones. 50 Sombras se lleva 8. La Momia se lleva 7. Lo sabíamos. Y Baywatch, favorita, mira, y Baywatch se lleva 4. Ahora, peor película. Baywatch. Emoji. Sí. 50 Sombras Más Oscuras. La Momia. Y Transformers. Todas mencionadas en la lista del Freaky Podcast. Peor remake o secuela. Baywatch. Mencionada. Boo. 2 A Mí de Halloween. Que esa. Es irrelevante e intrascendente. No considero justo que la nominen porque sabemos de entrada que la película ya es. O sea, está hecha para ser ridícula. O sea, ya digo, el mismo concepto original es que es. La cuestión es que es tan ridícula. Entonces, pues bueno. 50 Sombras Más Oscuras. Pasó de la Momia y Transformers. Uh-huh. Peor director. Darren Aronofsky. Y se lo merece, por ojete. Yo no pagué un boleto para sentirme así de tenso y estresado. Qué bueno que le den su Razzie. Pero me da mucha risa. No, madres, que se lo den. Me da mucha risa porque lo dicen las datas de acá de conceptual, de artista y tal. Bueno, hasta la misma Jennifer Lawrence lo la cansó, güey, de ya, güey, y lo cortó por eso, ya, cabrón. Y luego Michael Bay por Transformers, El Último Caballero, James Foley por 50 Sombras, Alex Kurtzman por La Momia, Anthony Leonidis por Emoji, la película. Peor guión, Baywatch, Emoji, 50 Sombras, La Momia y Transformers. Peor actor, Tom Cruise por La Momia, Johnny Depp por Piratas del Caribe. Dénselo. Jamie Dornan por 50 Sombras, Zac Efron por Baywatch, Mark Wahlberg por La Guerra de Papás 2 y Transformers, o sea, dobleteo. Y luego, peor actriz, Catherine Hale por Mío de Nadie, Dakota Johnson por 50 Sombras, Jennifer Lawrence por Madre. Por favor, dénselo con todos los bombos y platillos. Estaría genial porque sería de las pocas que han ganado el Oscar a Mejor Actriz y el Razzie por nada peor más, actriz. Nada más siento que se lo van a dar por eso para que dé la nota. Sí. Y sí, ¿eh? Y que vaya por él, por favor. Y Taylor, estaría genial, porque la neta es bien babosa, vale, y es buena madres. Onda. Entonces, eso digo, estaría chido. Vaya por él. Tyler con Perry por Boo. Y Emma Watson por El Círculo. Que siendo honestos, se lo merece más Katherine Heigl. Pero es que ella ya no te sorprende. O sea, ya sabes que desde hace mucho tiempo ya se quedó estancada. Pero si comparas niveles de actuaciones. Pues sí. Sí. Peor actor de reparto, Javier Bardem por Madre. Y Piratas del Caribe, doble de este año. Y luego Russell Crowe por La Momia, Josh Duhamel por Transformers y Mel Gibson por Guerra Papá 2, junto con Anthony Hopkins, que dobletea por Collide y Transformers. Señor Hopkins, porque Transformers fue una cosa espantosa. Kim Basinger, 50 sombras más oscuras. Sofía Boutella por La Momia. Laura Haddock por Transformers. Goldie Hawn por Viaje Salvaje. Y Susan Sarandon en La Navidad de las Madres Rebeldes. Todas estas por peor actriz de reparto. Peor combo en pantalla. Cualquier combinación de dos personajes, dos juguetes sexuales o dos posiciones sexuales en 50 sombras más oscuras. Cualquier combinación de dos humanos, dos robots o dos explosiones para Transformers, El Último Caballero. Cualquier combinación de dos emojis, emoji la película. Johnny Depp y su gastada rutina de borracho, Piratas del Caribe. Es que ya es su forma natural de actuar, güey. No, ese vato cayó en la cómoda tan fácil. Sí, y Tyler Perry y el vestido viejo y andrajoso y la peluca gastada en Boo por media Halloween. Pero pues bueno. Entonces, digo, es el contraste, no nada más de la mofa, ya el cotorreo de lo peor, que pues la verdad sí se lo merece. No hay ninguna discusión allí. Entonces, pues bueno, vamos a ver la ceremonia. ¿Tenemos ovitos para los Razzies? Yo creo que va a estar ahora más balanceado, porque están tan parejas todas. O sea, no hay una que dijeras, esta se las va a ganar. Por ejemplo, hay años donde... de Transformers. Es que, por ejemplo, hay años que Transformers dice, sí se las lleva a todos, porque... No, pues, pero emoji fue pero, por ejemplo, sí, un asco. Emoji. Y qué bueno, y no la veas. Emoji, 50 sombras, La Momia. La Momia también estuvo muy mal. Pésimamente mal La Momia. Cualquiera que veas aquí, de todas, entonces como que todas yo creo que le van a darse el suyo, ¿no? Bueno, incluso la de madre. No, todas ganaron, tengan. Y ahí está. Mira, con que a Jennifer Lawrence le entreguen su Razzie, yo con eso me doy por bien servido. Sí, pues, estaría... mamón. Estaría, no he visto la de modo, tengo que ver. Estaría chingón, güey. Pero pues bueno, vamos a lo que sí. Y vámonos a Manpower. John Cena está en pláticas para interpretar a Duke Nukem en la adaptación live action del videojuego de la película. Guácala. Next. Se dieron a conocer los actores que les darán sus voces a la secuela de The Incredibles, donde Craig T. Nelson como Mr. Incredible estará repitiendo, junto con Holly Hunter como la chica elástica, Sarah Vowell como Violet Parr, Brad Bird, que además de ser el director también es la voz de Edna Mode, y Samuel Fucker L. Jackson será Frozone. Pero los nuevos que se suman al elenco pues son Huckleberry Milner como en el papel de Robert Dash Parr, Bob Odenkirk que interpretará a Winston Devor, Katherine Kenner como Ebony Devor y Jonathan Banks que será Dicker. Isabella Rossellini será la embajadora y Sofía Bush en el rol de Boyd. Aquí en México pues vamos a tener a Víctor Trujillo, Consuelo Duval, Omar Chaparro, además los que se van a acumular. Alex Montiel. Y esos votos. No. Me perdiste, ya me fui. Luego, el maestro Hans Zimmer hará el soundtrack para X-Men Dark Phoenix. Ah, yo sí los mascarones, ¿verdad? También. Y la tercera temporada de Daredevil agrega a su elenco a la actriz Joan Wally en el papel de la hermana Maggie, la mamá de Matt Murdock. Ah, mira. ¿Te acuerdas que en el final de Los Defenders se hace la referencia de llamen a la hermana Maggie? Mm. Pues para la tercera temporada la vamos a ver. Sí. Ahí está. Y en las rapiditas, una nota que no suena nada bien. Se supo que la película de Uncharted, basada en el videojuego, será reescrita por el productor de Agents of Shame, Charles Robben. Y pues pues a ver para dónde jala. Hablando de adaptaciones de videojuegos, se supo que ya se está terminando el guión para Witcher, la serie para Netflix. Ah, suena bien. La nueva película de Misión Imposible ya tiene su título oficial, lo comentamos hace rato, y se llamará Misión Imposible Fallout, Caída. Y nos dan, de hecho, su primera sinopsis, y aquí va. Las mejores intenciones a menudo vuelven a perseguirte. Misión Imposible Fallout encuentra a Ethan Hunt y a su equipo de la FMI, junto con algunos de sus aliados familiares, en una carrera contra el tiempo después de una misión que salió mal. Henry Cavill, Angela Bassett y Vanessa Kirby también se unen al elenco dinámico con el cineasta Christopher McQuarrie volviendo al timón. Vamos a ver a Tom Cruise corriendo, comentó. No. A Superman con bigote. Ah, sí, eso. El fracaso de Justice League fue. Ahí está. Entonces, la película se estrena en julio. La semana pasada comentamos sobre los problemas que enfrenta Sony, donde básicamente su CEO les dijo o nos ponemos la pila o nos llevó la chingada esto. Y en un resultado de que pues esto ya se está viendo, hay movimientos en sus producciones. Y ahí va. Comencemos con Screen Gems, que es una subsidiaria de Sony, en que dio el aviso oficial de que se cambia la fecha para su película de Slenderman del 18 de mayo hasta el 24 de agosto, porque pues YOLO. Otra película que también cambia de fecha es la lamentada película de Barbie, que se pasa del 8 de agosto de este año hasta el 8 de mayo del 20. ¿Recuerdan que se hizo un desmadre hace meses cuando se anunció que sería protagonizada por Amy Schumer y que todos con cara de, no mames, güey, si está gorda? Entonces, no. Además, pues nos caga la madre. Bueno, pues esta, pues ¿cómo va a ser, la neta, cómo va a ser Barbie? Luego, ella, dos meses después de todo el desmadre y justo antes de iniciar las filmaciones, dijo, ah, ¿qué creen? No voy a poder estar en el proyecto porque se me empalma la agenda. Ok, y pues sale justo para anunciar que esta Jane Hathaway entraba al relevo, pero pues de todos modos la película sigue en el limbo. Ahora, hay otra, la chica en la telaraña que es The Girl in the Spiderweb, la continuación reboot, que la neta no sabemos muy bien qué sea, de la película que hiciera David Fincher, se retrasa también 3 semanas, del 19 de octubre al 9 de noviembre del 2018. Digo, es evidente que vamos a estar viendo un desmadre en Sony ahorita en lo que se reestructuran, pero pues digo, proyectos como Barbie, dices, pues por eso traes los resultados que traes, Sony, no mames. Sí, ya que vieron que están sacando la película de Emoji, ¿verdad? Emojis. Sí, que se notaban buenas cosas, Baby Driver es de ellos, pero dices, después de Emoji, pues dices, no mames. Sí, no, y ves los presupuestos, por ejemplo, que esa es la bronca. Dijeras, pues ok, saca Emoji, pero pues nomás te gastaste, no sé, 30 millones, pues vale madre, ¿no? Pero no se gastaron 30 millones en Emoji, entonces dices, pues cabrón. Hablando de arrepentidos, el más reciente director que saca sus culpas al público por haberla cagado fue Francis Lawrence, quien dirigiera la adaptación de la novela de Soy Leyenda y que fuera protagonizada en aquel momento por Will Smith. Bueno, pues al final de... pues da cuenta de que aquellos pequeños cambios que hicieran, pues que no dejaron muy satisfechos a los fans, y sobre todo el final, porque pues si recuerdan hubieron también 2 finales en el DVD y también ninguno de los dos valían para pura chingada, ninguno nos gustó, entonces así como que me vale madre cuál hubieras dejado, güey, estaba igual de jodido. Pero bueno, pues ahora ya bajo el cobijo de la década transcurrida, dijo lo siguiente: mirando hacia atrás ahora, creo que podríamos haber hecho básicamente la misma historia de la novela y hubiéramos recaudado la misma cantidad de dinero en términos de ventas de boletos, porque la gente fue, creo, pues para ver al último hombre de la Tierra. Ellos habrían aceptado el final nihilista. Habrían aceptado vampiros en lugar de gente con infecciones. ¡Duh! Bueno, literalmente podríamos haber hecho el libro y pues con el que yo hubiera estado más feliz. Pero, ¿sabes? Cuando estás gastando tanto dinero, pues estás en pánico porque pues estás haciendo este pequeño y extraño tipo de película de arte sobre un tipo con un perro en Nueva York. Y estás tratando, ya sabes, de crear ese espectáculo. En la novela, ¿cómo es el final? Para empezar, no son infectados, para empezar son vampiros. Sí. Y al final, pues sí, todo vale madre, pero pues, está mejor realizado, está mejor cerrado. Aquí el asunto este de que se compadece de ellos y se humaniza el asunto. Y como que, Pero se suicida al final, ¿no? Sí. En el final que vimos, en el otro. En el otro, como que les regresa la infectada y se van ya todos felices. Sí, contentos, ya acaba. Entonces, pues ninguno de los finales realmente valía madre. Ahora, Soy Leyenda era un remake de que de hecho ya tenía 2 previas versiones. La primera con el inigualable Vincent Price, llamada The Last Man on Earth, de 1964. Y la segunda, de Omega Man, con Charlton Heston, güey, en el 1971. Así que pues, estaba cabrón que... Sí, sí. Digo, cualquiera... Y esas sí pegaron mucho mejor. Sí, las dos. Digo, tú puedes buscar la de Vincent Price y nada más por Vincent Price quedas feliz, güey. Y Charlton Heston, pues la neta... Pues, señor Charlton Heston. Sí, hacía... Digo, lo más jodido que ha hecho creo que fue que Earthquake. Sí. Y aún así... le pega el trasero a muchas de las de ahorita, ¿no? Entonces, pues claro que iba a estar difícil hacer un remake de estas. Al parecer, el nombre de la tercera parte de Cloverfield será solamente Cloverfield Station. Se la quebraron. Y al parecer también pues sería una exclusiva de Netflix, como mencionábamos hace rato. Bueno, pues se comenta que ha estado con pláticas con la Paramount pues para tener la exclusiva. Ya ven que anda comprando proyectos de... Sí, vente para acá y pum, pum, pum. Vámonos. Rob Zombie, Rob Zombie pudiera comenzar a filmar su secuela de Devil's Rejects próximamente y tenemos tanto pendiente. La serie de Dark Tower ya comienza a filmarse en este verano y no podíamos vivir sin ella. La serie de Taika Waititi, el director preferido de Marco, The Shadows, será transmitida por la cadena FX. Seguir con los menones. Garrett Hedlund comentó, o en este caso pues ya confirmó lo que ya todos sospechábamos, de que la secuela y tercera parte de Tron fue cancelada gracias a los pobres resultados que tuvo en taquilla Tomorrowland. Ay, no me digas. Digo, la película de Disney que fue una, la última de las grandes producciones que estuvo haciendo, en que pues la neta pues le metieron 190 millones y recaudó a duras penas los 209, güey. Entonces, pues claro que se lo merece. Con eso le metieron el freno a la de Tron 3 y pues ya la mandaron a la congeladora forever. Ya terminaron de filmar la película live action de Guy Ritchie de Aladino. Últimamente andan rondando mucho los rumores sobre lo que puede ser uno de los siguientes proyectos de Steven Spielberg. Uno dice que anda detrás de hacer el remake de West Side Story, que es una de sus películas favoritas y que la neta es una chingonada de película, si no la han visto. Pero por el otro rumor que alega es que apunta algo más tangible o más cercano, que al parecer ahora sí sería hacer la siguiente película de Indiana Jones, comenzando su producción ya el siguiente año. ¿Con quién? No se sabe. Chris Pratt. Todavía no dice nada. Salen las primeras proyecciones de ingresos para el estreno de Pacific Uprising, que por cierto ya vimos ahí el trailer 2 en el playlist. ¿Cómo se les hizo el trailer? Pues se me hizo igual al grupo, ¿no? Está relax, está bien, ¿no? No espero mucho. No, ¿verdad? Lo que no me gustó fue de que ya salieron con que van a pelearse contra Jaegers porque los hicieron los malos, ¿no? O sí. De los mismos humanos que están en contra de los humanos. Son Keijus con armaduras, ¿no? No, mames. Bueno, pues las proyecciones las sitúan con un estreno en los 20 millones. Si recordamos, la primera de Pacific Rim abrió con 37 en el 2013. Mm. ¡Auch! Pero además, no le ven tampoco mucho futuro, pues estiman que termine su corrida local con solo 50. Ay. Que es la mitad de lo que hiciera la de nuestro gordo. Mm. En conclusión, al parecer los trailers, pues la neta no lograron hacer mucho hype. O expectativa, pues. A la banda simplemente no le está llamando la atención la película. Sumémosle ese look de tipo Transformers que le pusieron, pues tampoco ayuda mucho. Algo que Del Toro fue sumamente cuidadoso en que no se vieran así. Uh-huh. O sea, los hizo ver lentos, que se viera... ¿Cuál de su tamaño? Que se vieran con la física proporcional, ¿no? Y estos ahora los ves como bailarinas de ballet, ¿no? Y la primera declaración que hizo John Boyega, ¿te acuerdas, Pablo? Que decía que ahora eran muy dinámicos, que eran precisamente como bailarinas de ballet, y dijimos ahí, y ya valió madre, güey. Sí, recuerdo bien cómo me gustaba cómo se movían los pilotos, que se movían como si nada, y ya se veía el robot acá. Sí. Dices, ¡ah, qué sí! Esa escena al principio, cuando está rescatando en las costas de Alaska, y que se ve que le da el putazote con el Rocket Evo. Uh-huh. Pero se ve. De aquí arranca. Sí, o sea, se ve. Hasta tú te desesperas. ¡Dale, güey! Eso sí, cuando le da el putazote. Pero se ve la dinámica, se ve esa física. Acá que aparezcan Jedi en el ataque de los clones, pues sí se ve mal. Sí, la neta, sí, no ayuda mucho, ¿no? Pues sí, es cierto. Entonces, la esperanza que le queda es que, al igual que la antecesora, en la taquilla internacional recaude. Porque ya, básicamente, ya tiraron la toalla en la taquilla local. Le dijeron, no, aquí ya no la pelamos. Entonces, pues a ver qué pasa. Lo peor del asunto es que esto mata una tercera parte. Porque si a duras penas lograron hacer la segunda. Haberla hecho sin Guillermo. Sí, no. Aquí el problema fue lo de Guillermo y lo que platicamos hace tiempo con los estudios que Legendary no defendió el proyecto porque venía la de... ¿Cuál era? La de Triple X, ¿verdad? Sí, pero francamente prefiero que haya hecho La Forma del Agua la segunda parte de Pacific Rim. Y fue la tercera, ¿no? Porque ya salió completamente del Atlántico, ¿no? Y era la tercera parte. No quiero ver eso. Todavía no comienzan y apenas les dieron luz verde en la TNT a la serie de Snowpiercer y ya perdió a su showrunner. Josh Friedman sale del proyecto por diferencias creativas. O sea, es la forma de decir salieron de pedo. Hablando de pérdidas, aún tambaleándose el Dark Universe de Universal y con la reestructuración que tienen actualmente. La película del Hombre Invisible ya perdió a su escritor, Ed Solomon, quien confirmó lo que ya todos sabemos, y es que The Dark Universe ahí va, pues ahí se va. Sin rumbo. Y dijo, creo que Universal y yo tenemos una idea distinta de cómo sería la película. Obvio. Empezamos a mezclar nuestras nociones y debería de haber escuchado más de cerca lo que realmente querían. La película que tenía fecha de salida para el 2020 y estelarizada por Johnny Depp, pues ya perdió a Ed Solomon y al parecer está siendo completamente repensada. Y sobre esto mismo agregó él: creo que el estudio ha llegado a reconocer qué estamos haciendo con esto y cuál es nuestra verdadera intención. Y pienso que lo están reconfigurando, lo cual probablemente sea bueno. Pero sin mí. Traducción, siguen, o sea, están perdidos, güey, no saben qué hacer, no, no saben qué ni hacer. Lo sabrán hacer. No, lo dijimos, ese universo no tiene ni pies ni cabeza. No, es que desde su idea original no lo consideraron correctamente. Volvemos al punto, lo que platicamos en el programa del review del año, ¿te acuerdas? El día de la momia. Háganlo en películas sencillas, pequeñas, de bajo presupuesto, con algunos puntos nada más donde los intersecten, sin tener que interconectarlas. Porque eso es lo que les está metiendo en problemas. Y sería mejor para todos. Pero bueno, siguen desbarrados. Sin duda, los ejecutivos de la Paramount ya se emocionaron al ver los muy buenos resultados que Jumanji tuvo en la taquilla de este año. Y concluyeron que, pues, que como les fue muy bien, ahora van a competir con Star Wars Episodio 9 para la que sigue. Error. ¿Le tienes fe a Episodio 9? A esta no, pero de todos modos está mejor. ¿Se envalentonaron, güey? Sí. ¿Estás seguro? Sí, estoy seguro. Bueno, yo sí, porque es J.J. Abrams. Ah, J.J. Abrams dejó mal episodio 7 desde un principio. No, otro. Ay, dejó bien. Bien perrota, sí. Tanto que no supo hacer, este es diferente. No. Nadie deja ese episodio 7 con un cliffhanger. Pero eso es otro momento para otro rant. El presidente de la cadena CW, Mark Pedowitz, así se llama, no lo juzgo, ya tuvo que salir a poner un freno a las series de superhéroes y dijo que la cadena no va a emitir más de 4 series de este género en la misma temporada. O sea, ya no estén chingando. O sea, entiéndanse la Ruberso. Ya ven que se soltaron haciendo como si fueran tortillas. Entonces dijeron, no, ya, párenle su pedo. Esto es para evitar la sobresaturación y que entre ellas mismas se canibalicen, lo cual es... ¿lógico? Sí. Para mí debieron de haber dejado nada más en 3 series. Ya 4 se me hace excesivo. ¿Cuáles habrías dejado? Pues mira, está Arrow, está Flash, está Legends of Tomorrow y está la de Supergirl. Son las 4 que tienen. Yo habría quitado la de Legends. Se me hace que sobra. Arrow, Flash y Supergirl. Y punto. Legends se me hace... Es que Legends es la que recopila los sobritas de las otras. Sí, sí. Entonces, la neta, quítala la chingada, vámonos. Hay el rumor muy fuerte de que tendríamos un cameo de Superman en la película de Shazam. La neta, no sé si sea bueno o sea malo. Yo estaba leyendo uno de Gal Gadot en la película de Shazam. O sea, toda la Liga de la Justicia, hombre. Ya que estamos platicando de Superman, ¿recuerdan que comentamos que no tendríamos, al menos por ahora, una versión extendida de Justice League? Bueno, pues ahora, en cambio, tendríamos unas escenas extras en el formato que será la película. Eso pues, suena más lógico. ¿Qué creen? Las escenas extras de Superman no duran más de 2 minutos en total de duración. Es neta, solo duran 1 minuto 52 segundos y es todo lo que le agregaron. Gracias. Pero de puro Superman. Sí. ¿Sale la escena con Alfred? No, no sale la escena con Alfred. Era donde se va a poner como el traje, ¿no? Cuando va por su nuevo traje, porque se acuerdan que platicamos de que pues el pues, Doomsday se lo perforó literalmente con todo el traje. Entonces dices, ¿de dónde salió ahora con el traje limpio, güey? Es culpa de Zack Snyder. Entonces, pues, órale. Debe haber tenido varios, no creo que nomás tenga un traje. Digo, tenemos en cuenta que el Man of Steel salió con un traje en una nave kryptoniana que había caído en la Tierra millones de años atrás y ahí tenía un traje Kal-El, entonces dices... La continuidad no es lo mejor de Zack Snyder, repito. Sí, lo que te digo, de haber tenido como 10 trajes allá dentro de la nave, eso es lo que no saben. El que ya se encabronó y salió a declarar fue el director de Red Sparrow, Francis Lawrence, sobre las supuestas similitudes que tiene su película estelarizada por Jennifer Lawrence con Black Widow. Porque, pues, la neta, pues... Él dice, son completamente distintas, pero ¿por qué dicen eso? Entonces, bueno, al final de cuentas, esto es lo que declaró. Hay personas que piensan que es muy similar la historia de Black Widow. Esto no se extrae de Black Widow, esto se saca de Red Sparrow. Ya saben, es como lo escribió un tipo que estaba en la CIA. Es como sus referencias provienen de un lugar muy diferente de eso. Pero siempre habrá eso. A la gente le gusta poner cosas en cajas y creo que es una película realmente única. Este es un thriller, no es acción. De nuevo, no es gadgety, es clasificación R. Hay violencia. Es un poco perverso, tiene suspenso, mucha intriga. Es un tipo de película de espionaje muy diferente. ¿Sale Jennifer Lawrence? O sea, de huevo. Este güey nunca leyó un cómic de Black Widow. O sea, En verdad, también hay gente que tiene mierda en la cabeza. Ahora resulta que una güey llamada Elena Shestakova se le ocurrió la muy grandiosa idea de lanzar una propuesta, ya saben, en Change.org para que Jeff Jones considere hacer al Joker gay. Y este es su racionamiento. Sí, no, pues sí. El Joker es un personaje de cómic de casi 80 años de historia, la mitad siendo representado como homosexual. Por ejemplo, en novelas gráficas como The Dark Knight Returns de Frank Miller o Arkham Asylum, A Serious House and A Serious Air de Grant Morrison. Neil Adams reconoce que el Joker es y siempre ha sido homosexual. Esta opinión fue compartida por otros escritores y artistas de cómics por décadas. Pero eso, por eso es tan importante para mí y para los lectores de la comunidad queer que se les reconsidere, que les regresen su homosexualidad. Y da un rollote donde da toda su explicación según ella. ¿Qué opinas, Pablo? Está más afada que el Joker. Sí, no mames, güey. Eso que deje cría. No. No puede dejar cría. Ya llevaba más de 600 firmas, pero saben lo que nos importa, ¿verdad? Son como los 13 manifestantes afuera de las filas de Warner, por favor. Exactamente. Perdón, 14. Ya, hasta los mismos dueños de la página de venta de decir, ay, eso no, quítenlo. Ay, eso tampoco, quítenlo. Sí. Y al parecer ya terminaron de filmar Venom por una foto que subiera en su cuenta de Instagram Tom Hardy, y pues no les tomó mucho, la neta. Va a durar media hora, lo que no sabes. Eso me preocupa por varios puntos. Número uno. Está animada. Exactamente. Quiere decir que va a ser un chingo de CGI, güey. ¿Cuántos se aventaron de grabaciones? ¿Tres semanas? ¿Cuatro a lo mucho? O sea, bueno, se me hace mucho, cuatro, bueno, menos que se hayan ido en chinga y que hayan hecho las cosas bien, cosa que casi nunca sucede en las películas de los superhéroes. ¿Cuántas fotos vimos del set de filmación realmente? Nada más vimos poquitas. Dos, tres. Maisie Williams, vimos una foto, vimos unas dos, tres fotos de Tom Hardy saliendo de un carro y peleándose con él mismo en la calle, en la banqueta. Y ya, güey, entonces dijimos, cabrón, ¿ya acabaron? Entonces, obviamente, va a ser una película muy cargada de CGI. Sony, no la vais a cagar, güey. Por eso trae esos pedos. Marvel da esta semana el anuncio de que las series animadas de Marvel Guardians of the Galaxy Mission Breakout y Marvel's Avengers Black Panther's Quest y la de Marvel Spider-Man en su segunda temporada sí regresan en algún momento de este año para el canal de Disney XD. ¿Se acuerdan que las retiraron? Las habían quitado. Todo bueno, ya, eso que sí. Sobre sus series, Marvel da a entender que las series de Marvel en Netflix seguirán. Pero, aquí viene el pero, no habrán ya nuevas en la línea, ¿sí? Esto viene directo del presidente de Marvel Entertainment, Dan Buckley, quien sugiere en un correo que las series seguirán en la cadena de streaming. Y dijo, obviamente queremos que las series de Marvel Televisión que se encuentran actualmente en Netflix tengan una larga y aplaudida duración. Pero nada más. Y agrega que para futuros nuevos proyectos, ellos buscarán cadenas y plataformas que sean más apropiadas para su contenido, Disney, incluyendo su nuevo servicio de streaming de Disney. Más bien por eso. Entonces, obviamente. Pero lo bueno aquí es que las series al menos no se cancelan, porque era la gran, el gran temor que todos tenían. No, pinches. Bueno, entonces, esta es lo importante también porque es la primera declaración ya más o menos oficial donde abordan el tema. Y pues había la gran duda de qué iba a pasar con las series. ¿Las iban a quitar? ¿Se iban a ir al nuevo? ¿Las iban a cancelar? Claro, qué pedo. Bueno, al menos ya supimos, porque en algún momento Ed Hastings de Netflix también salió diciendo, hey, no, espérense, pues si también nosotros las pagamos. Sí, pues es que no, la neta no creí que las fueran a cancelar, pero pues sí dije, se las van a llevar al otro, uh-huh. Obviamente. Las estimaciones de ingresos para el estreno de Black Panther siguen subiendo. Ya ronda en un estreno que va desde los conservadores en los 100 millones hasta los 120 millones y es las más optimistas la están situando en los 150 millones de dólares en su estreno. Recordemos que Doctor Strange se estrenó con 85 millones y fue todo un hit, porque estamos hablando de película de inicio superhéroe. Uh-huh. No la comparemos con las otras. ¿Cuál es la mayor de todos? ¿Iron Man? ¿Capitán América? No. Creo que es Doctor Strange, güey. No, Guardians, creo que fue Guardians. A ver, Pablo, ahorita checa, a ver, nada más rápido para ver cuál es esa. Pero bueno, con estas cifras de cumplirse, estaría compitiendo seriamente en romper el récord de Deadpool que pusiera en febrero con 151 millones. No creo. Eso es imposible. A ese pelo, güey. Es Ryan Reynolds y Deadpool. Imagínate. No creo. Es que está, está generando un chorro, pero un chorro de hype de por los niggas. Sí, güey. La los neta, sí. Y por el hecho que conecta con Infinity War. Uh-huh. Ya tuvo que salir incluso el director de la película para así como que bajarle el pedo y decirle, no, esta no es el preludio de Infinity War, ¿eh? O sea, así como que no se van por ese lado. Así es, van a salir, va a salir la última gema ahí. Ah, no, eso ya sabemos que sí. Entonces ya con eso ya es un, ¡oh!, salió algo. Entonces, bueno, nada más a ver si Pablo tiene ya el dato. ¿Qué es eso? A ver, déjame checar. Inicios, a ver. A ver, no es. Aquí, Guardians of the Galaxy inició con 94. ¿Eh? Iron Man 98. Déjame checar. Doctor Strange 85. Déjenme checar. Thor 65, Ant-Man 57, Capitán América 65. ¿Y qué me falta? Ah, Hulk, bueno, 55. Entonces Iron Man fue Iron con Man 98 sigue siendo. Y Guardianes con 94. Sí, siguen siendo. Entonces, okay, imagínate que vaya a ganarle a 94 Iron Man 98. Me asombraría. Sí. Yo digo que por unos 80, 90 está bien. Ponle unos 100, que llegue a los 100. 150. Ya se me hace una mamada, güey, ahora sí. Qué chido sería, pero... la primera de Avengers juntó 207, así. No, pero no, película de origen de superhéroe. Sí, es lo más alto. Es que ese es origen de todos. Sí, el equipo. De Hawkeye. Es lo más alto. Ya seguía Ultron, 191. No, Hawkeye ya había salido en... Iron Man 3, 174. Bueno, sí, sería Civil War, 179. Spider-Man, 114. Y Guardians of the Galaxy, 146. Ya todos están ahí más o menos abajo de 100. Pues de Thanos, película origen de Thanos. Sí, como para que Black Panther le pase a los 100, se me hace así muy. Un cabrón. Sí, se me hace mucho. Ardilla. No, bueno, no y salió el cómic preludio para Avengers Infinity War, donde pues, sirve de puente entre los sucesos justo al término de Civil War y el comienzo de Infinity War. Ahí nos cuentan los esfuerzos por parte de Black Panther y de su hermana Shuri para auxiliar al Winter Soldier en su condicionamiento mental por parte de Hydra. Y también vemos al Capitán, a Falcon y a Black Widow eliminando amenazas que buscan obtener armamento basado en los restos de los enfrentamientos, tipo lo que vendía el buitre ahí en Spider-Man Homecoming. Y también vemos a Tony, que estaba ya empezando optimizar su armadura para un posible enfrentamiento en contra de la amenaza alienígena que él alegaba desde la anterior película, ¿no? Pues bueno, este es el primer número de tres partes que saldrán en estos meses. Ahora se hizo como que mucho alarde en medios y todo el rollo, pero siempre ha habido un cómic preludio a las películas, o sea, eso es como que ya tradición. En este caso, yo no sé como qué medio peruano ha de haber agarrado la nota. Y luego ya todos lo empezaron a replicar, así como que de repente se emocionaron, pero pues ya era algo normal. Y, bueno, para comentarlo, está bien horrible el cómic. Está espantoso. Sí, la lata está bien horrible. Te puede brincar fácil las primeras 15 páginas y no va a avanzar nada. Hasta la 18 pasa algo. Sí, así como que... Hasta la 18 pasa algo. Es que, digamos, es como Supercampeones. Qué paciencia. Es como Supercampeones. Vamos, recordemos. Y vámonos, flashback y vámonos. Y de hecho, si te fijas en las. Cuando corrí 20 kilómetros en la cancha. Si te fijas en las notas, ponen tres páginas del cómic. Es que esas son las únicas tres páginas donde pasa algo. Entonces, así como que. Pero bueno. Casi las otras últimas y ya. En la semana, los hermanos Russo comentaron que una tecnología que vimos en Civil War sería importante en la trama de Avengers Infinity War. Pues entonces, básicamente están dando la confirmación de que los Avengers estarían usando la tecnología de Stark para revivir sus recuerdos en busca de claves para derrotar a Thanos en los momentos importantes donde las piedras del infinito andaban presentes. No tanto una onda de viajes en el tiempo, ¿no? Entonces, ahí está. Dije... Por cierto, Funko en sus primeras figuras para Infinity War se avienta dos mega spoilers. El primero, pues que sí nombre Spider-Man como la Iron Spider, que pues esto ya se suponía y ya no era así como que la gran sorpresa, pero pues ahora sí ya la están mostrando como Iron Spider, que ese sí es spoiler. Y la otra, la que ya habíamos también alegado, que en efecto veríamos la nueva arma de Thor. ¿Se acuerdan que lo estuvimos platicando muchas veces ya en otros episodios? Y al parecer se confirma que será el Mjolnir de la versión Ultimate, que es este como martillo de guerra. Estaría chido, güey. Sería bien. Un hacha, ¿no? Es que es martillo hacha. Está bien, lo decías, hacha. Bien lo decías en el grupo. Y... Pero también el Funko se ve que tiene dos ojos, ¿no? Ándale, también ese es otro detalle. Sí, me quedé así como que... Ok. Es que no es tan vendible con un parche con los ojos. Se ve más chido. Sí, la neta se ve más chido. Samuel L. Jackson y Cobie Smulders se ven en el set de filmaciones. Y luego salió la duda de que entonces iba a aparecer en Avengers Infinity War. Pues no. Es para Capitán Marvel, señores. Porque hablando de ella, salieron las primeras imágenes de Brie Larson en el set de Capitán Marvel con un traje, pero de colores verdes. Que pues mucha banda sí se sacó de onda y ahí estuvieron haciendo la de pedo. ¿Que la robaron? ¿Le robaron? Ah, mamá. No, las nalgas, porque no tienen la papa. Se ve guapa. Sí. Ahora. El momento pornóscar del programa. Sí, ya sé. En memoria. El espíritu de pornóscar, aquí está. Me dijo que lo dijeras. Se ve guapa. Sí, se ve guapa, pero no tiene nalgas. No, se ve, así está bien. No. El CGI hace todo lo demás. Miren, hay que recordar. Pues tiene traje verde para agregarle todo lo demás, ¿no? Hay que recordar un poquito de cosas que luego salen de contexto. La filmación de Capitán Marvel se esperaba que empezara dentro de tres meses todavía. Entonces, cuando empezaron a salir las imágenes de Capitán Marvel esta semana, pues todo el mundo pues pensó con había razones de que iba a ser para Infinity War, pero no. Resulta que están filmando en Los Ángeles y Los Ángeles ahorita tiene una promoción de descuento en los impuestos. Entonces por eso se fueron a filmar para allá, adelantando escenas. Exactamente. Entonces hay una trácala que pueden hacer en que empiezan a filmar una semana y luego entran en pausa, se esperan ahora sí sus 3 meses y ya continúan, pero ya no pierden el estímulo fiscal. Entonces por eso estaban filmando. Entonces al ver a Samuel L. Jackson, que sale sin el parche, si se fijaron, sí, y sale esta Cobie Smulders, con el pelo largo también. Entonces porque están filmando escenas en los 90s, que la escena del Capitán Marvel está situada precisamente en los 90s. También por eso a lo mejor el look que trae en las greñas es así como que no de momento así como que no te checa, sí, porque está en otra época. El traje verde. Bueno, mucho se ha comentado la semana de lo que era el traje verde, pero en resumen, Carol Danvers es un personaje que ha tenido varios trajes en su evolución. Tiene su primer título, si mal no recuerdo, y si no, aquí Pablo me va a dar un zape, en 1971, en donde ya toma su primer título. Pero viene por Marvel. Marvel era un personaje Kree, era básicamente un agente Kree encubierto que estaba buscando, estaba encubierto en la Tierra buscando si era una amenaza para el Imperio Kree, y él decide que pues que no, que la neta no, y pero pues ya los Kree dicen no, ni madre, entonces vamos a chingárnoslos, y luego él nos defiende y se convierte en un traidor para los Kree y ya se queda en la Tierra. Palabras más, palabras menos, pero pues ahí ese es más o menos del pedo. Carol Danvers es una piloto, capitán, piloto de la Fuerza Aérea, que por X o por Y se ve involucrada en un incidente en el cual su ADN se mezcla con el de los Kree y eso le da superpoderes y todo el rollo, pero esa es otra historia. El asunto es que originalmente los Kree son verdes, es su color, el verde. Vimos ya... ¿No son azules? No, son verdes. O sea, originalmente los Kree son verdes. Ah, ok. Los vimos, por ejemplo, al ejecutor. ¿Qué era? ¿El ejecutor o cómo se llamaba? ¿El Guardians of the Galaxy? Ronan, el acusador. El acusador, sí, el acusador, que era azul y todo el rollo. Y no se vio color verde, se vio color azul. Sí, sí. Pero suponemos. Pero él era fuera del imperio, ¿se acuerdan que lo mencionan? Muy claro, que él andaba fuera de su pedo. Incluso cuando la de los Nova Corps se queja con el líder de los Kree, que este güey está haciendo la de pedo, todo el rollo, dijo, pues es estupendo, güey, no es mío, y la manda a la chingada. Pero nunca vimos realmente a los Kree. Vimos un medio Kree en la serie de Agents of Shame, y ya. Pero nunca hemos visto al ejército. Estaba a la mitad. Sí, nunca vimos un ejército Kree ni nada. Entonces, es de esperar que ese sea posiblemente su primer... Los tipos despigmentados o algo. Sí, o sea, es de esperar que veamos ya sus trajes del ejército regular y que a lo mejor Capitán Marvel en aquel entonces pues traiga un traje similar a esos. En los cómics, les digo, el primer cómic me parece de ella sale en 1971, donde trae un traje muy similar al que le hicieran a Marvel cuando ya se queda en la Tierra, con el color rojo, azul y la estrella amarilla en el pecho. Nada más que pues salía así toda sexy, con una ombliguerota, y unos micro shortcitos, y pues como que no era muy apropiado, ¿verdad? Luego después, más adelante, en el 74, le hicieron otro traje donde le cambiaron la ombliguera esta por una camisa completa. Y ya fue la novedad. Uy, qué variación, ¿eh? Y hasta los 90s le hicieron otro traje, que es en el que ya la recuerdo yo como personaje, que es el traje de como el tipo de traje de baño negro, con la S en el, como que era un rayo en el dorado en el cuerpo, y la bufanda en la en la cintura, que es como normalmente la recordamos. Traía el pelo rubio largo, traía un antifaz, etcétera. El personaje ya anduvo por X y por Y en algunas historias, rebotando, etcétera. Pero no fue hasta los 2000 en que le hicieron el traje como el de Marvel, con el tradicional rojo, negro, bueno, azul marino y la estrella y también su bandita ahí en la cintura. Ándale, mira, estaba muy bien. Ese traje que se ve de la blanca, el traje que se ve de la blanca es de una parte que estuvo colaborando con los mutantes. Lo hizo hasta la historia de... La de cuando se mandan, cuando Wanda Maximoff manda la chingada a los mutantes, House of M, sí. Hasta ahí y tuvo un arco ahí con ellos donde también pierde sus poderes y la chingada y lo descubre que tiene otros y por eso trae la cabeza así como que en llamas y la madre, ¿no? Y es que, sí, tipo así. Y ya. Pero el traje que recordamos actualmente en la corrida viene de los 2000 con ese traje. Entonces, yo la reconozco por el traje negro y el que trae ahorita. Sí, y es que ese traje negro lo vimos, por ejemplo, en Civil War. Por ahí me parece que lo traía, si mal no recuerdo, que es muy probable que sí, pues me vale madre. Pero el asunto es que esas son más o menos la evolución de Carol Danvers en los cómics, que no ha sido tampoco así como que muy estable. Capitán América es quien le da el nombre de Capitán Marvel. porque antes era esta, ¿cómo se llamaba? Wonder, no, no era, ay, tenía otro nombre, Carol Danvers. Era Miss Marvel. Sí, sí, Miss Marvel. Era Miss Marvel. Y no fue hasta que en algún arco de alguna historia, el Capitán América le reconoce su, pues obviamente su grado, porque era capitana de la Fuerza Aérea, y la llama como Capitán Marvel, y ya se le quedó Capitán Marvel. El personaje tiene muchas broncas, como alcoholismo, traía broncas de violencia, etcétera, y eso también la metió en pedos con otros de los equipos, la corrieron de los Avengers un rato, luego la regresaron, etcétera. Y ahí han dado, hasta que ya más o menos se aplicó, ya fue Capitán Marvel, se lavó sus penas y ha sido un personaje importante. Lo vimos ahora en el arco de Civil War 2, que estuvo en oposición con Tony Stark, para variar, uh-huh. Y ya. En el MCU, ¿qué esperamos? Obviamente en los 90s, pues la vamos a ver con su primer traje, ¿no? Entonces, por eso a lo mejor la estamos viendo de color verde, que es el color Kree. Historia de origen totalmente. Exactamente. Muy probablemente durante la película le veremos ya después el traje tradicional. Uh-huh. ¿Por qué? Porque en las imágenes de concepto que presentaron en la Comic-Con, se ve a Carol Danvers peleando contra Kree con el traje rojo-azul. Entonces, pues con eso. En algún momento, igual al final de la película, igual para Avengers Infinity War, ya lo traemos. Una buena historia que plantea un buen personaje. Y tiene que ser. ¿Por qué? Porque son las cartas fuertes. Doctor Strange, Black Panther y Carol Danvers, en este caso Brie Larson. Brie Larson, son las cartas fuertes para la nueva fase, porque ya se queda, o sea, es la nueva generación. Y no por nada se trajeron una actriz que es comprobada, que es buena actriz. Buena actriz, fíjate. ¿Quién es el cast? Quitando a Jude T'Challa. Jude Law, que es precisamente está en el papel de humano de Marvel. No, pero lo que me refiero es de las cartas fuertes de Marvel. Quitando a Chadwick Boseman, uh-huh. Está este señor Cumberbatch, uh-huh. que es excelente actor, y Brie Larson, que ya es ganadora del Oscar. Uh-huh. Te dice de que lo que ellos quieren mantener es cierta profundidad de personajes y ciertos arcos dramáticos con personas que sean comprobadas con capacidad para sostener ese arco a lo largo del tiempo. Sí, y hay que reconocerle que pues no, el Cap, Thor, Tony Stark, Downey. Pues los tres no eran así como que el... Quizá el actor más completo es Robert Downey. Pero lo rescataron de la basura. Literalmente de la basura. Y y ninguno de los tres era así como que wow. No. ¿Por qué? Porque están ahorita. Pero porque tenían en aquel entonces un escenario de películas muy pobre, no tenían tenían presupuesto. Quizá la que comprobó ser mejor actriz fue Scarlett y Samuel L. Jackson. Ah, sí. Y fueron añadiduras que le fueron poniendo, uh-huh. ¿no? Entonces, y lo fueron construyendo. Ahora que ya tienen establecida la base y que necesitan dar el brinco nuevamente, pues se traen a estos actores. Porque Mark Ruffalo tampoco había hecho gran cosa antes de. No. Sí, no. Eterno Resplandor de una Mente Sin Recuerdos fue en 2004. Un actor de reparto, y quitando de ahí hasta Avengers, que pegó 2012. No, y es muy probable que se hayan traído a Mark Ruffalo por recomendación de Tony Stark, porque hay que recordar que ellos trabajaron juntos en Zodiac. Exactamente. Entonces, Ahí se viene, ¿no? Entonces, pues bueno, entonces es más o menos como una breve explicación de Carol Danvers, de dónde viene. Tiene chidas historias, la neta, sí tiene algunas historias padres. Pueden buscarlo en qué página, Pablo. Recomiendo online. ¿No le pertenece a la gente de Ryan Reynolds esa página? No. Pero pues bueno, es más o menos para que ubiquen por qué trae el traje verde. Y también hay que ser honestos, cuando vemos las fotos de los sets. Luego los trajes se ven bien ojetes, la neta. Y hasta que le hacen, después le dan su manita de gato en postproducción. ¿Por qué crees que la gente está exagerando tanto con el traje y con la cuestión física de Brie Larson? Por millennials, güey. Y la revista Empire esta semana publicó los resultados de una encuesta que estuviera ahí rolando en su sitio web, donde le preguntaba a sus lectores, pues, quiénes eran los mejores villanos de todos los tiempos. Y obviamente pues ponía ahí un listadote y pues ahí todo el mundo pícale, ¿verdad? Uh-huh. Y pues así en una edición especial de la revista se darán a conocer en el mes de marzo, que la publique obviamente pues con todos los artículos correspondientes de cada uno de los 20 mejores villanos según los lectores. Y la lista quedó a continuación de la siguiente manera. Voy a empezar del 20 hacia el primero. El 20 es Michael Myers. Ok. No Mike Myers, ¿eh? No. Bueno, si juzga sus películas, sí podría ser un villano por lo que le ha hecho al cine. ¿En qué película fue que iban a robar un banco y pusieron Baby Driver. ¡Es Mike Myers! ¡No, te no! El 19, el T-1000. Ah, Simón. El 18, Freddy Krueger. El 17, el agente Smith. El 16, Norman Bates. ¿Tan abajo? 15, el emperador Palpatine. ¿Tan abajo? El 14, el sheriff de Nottingham, de la película de este... ¿Kevin Costner? De Kevin Costner. Nah, está bueno. El 13, la enfermera Ratched, la de One Flew Over the Cuckoo's Nest. Sí, sí, sí. ¿Está bien? Sauron, en el 12. Está muy abajo. En el 11, Gollum. Gollum. Gollum no debería estar ni siquiera ahí. En el 10, Alien. ¿Ah? En el 9, Voldemort. No mames. En el 8, Anton Chigurh. El de Sin Lugar para los Débiles. Sí, sí, sí, para sí, Ben. Sí. Ah, que okay, sí, sí, sí. En el 7, Kylo Ren. No mames. No ha demostrado nada. Niño caprichudo, por favor. En el 6. Pero también hacía berrinches. Hans Landa. Sí, Hans Landa está bien. Sí, sí. En el 5, Hannibal. Ok. Uh-huh. En el 4, Hans Gruber. De Keepy Calle, motherfucker. Ya tiene dos lugares en el suelo. En el 3, está malo que tiene dos lugares. Loki. ¡No mames! ¡No! En el 2, es villano, ya, bueno, ya se ve ahorita. The Joker. Sí, está bien. En el 1, Darth Vader. Ah, huevo. Sí, bueno, no, eso es indiscutible, pero hay lugares que dices. Sí, sí, sí. No mames. ¿Dónde está Alex DeLarge? Hace unos años. Alex DeLarge, de la Naranja Mecánica. Okay. Hace unos años la AFI sacó también. ¿Dónde está Patrick Bateman? De American Psycho. Un estudio de los 50 mejores villanos. Sí, sí. Está muy padre el de la AFI que hizo en aquel entonces. Y lo que me llamó la atención de la revista Empire es cómo la generación actual ha cambiado sus preferencias a los villanos, ¿no? Por ejemplo, en aquella lista sí tenías, por ejemplo, los de la Naranja Mecánica. Sí tenías a muchos villanos que nosotros decíamos, pues sí, güey, a otros de aquí, de estos así como que están en, no sé, 7, 8, ni siquiera los tenían contemplados. Y no porque a lo mejor no hubieran salido en aquel entonces, sino porque... Pues dices, hay otros más cabrones. Por ejemplo, a Hannibal Lecter. ¿Tan abajo? ¿Dónde quedó? Entonces, como que... Es que, por ejemplo, el de la Naranja Mecánica y a Batman, yo lo considero más como psicópatas antes que villanos. Patrick Bateman, sí. El de la Naranja Mecánica también. Pues, o sea, pero... ¿Mejor es que Loki? ¿En serio? Sí. Hal. O sea, Hal. Simplemente es Hal. Es aterrador. ¿Palpatine dónde está? Terrence. Es que Palpatine no sale mucho. ¿Sigue siendo el peor villano de esa saga? No. Claro que sí. No. Bueno, ese es tema para otra cuestión. Es y tripio, güey. Pero bueno. Jar Jar Binks, hombre. Pero el punto es Lord, sí, sí ya, cambia, ya. Sí llama la atención el ver cómo la generación actual, sus conceptos de villanos ha cambiado, güey. Yo pertenezco a la generación actual. Pues sí, pero tu generación no te ayuda, güey. Pero sí, es que Hal tiene que estar ahí, por somos, favor. Somos excluidos de la generación, aunque sí, nos digan somos relegados sociales. ¿Esos son los resultados? Me dicen que soy millennial, sí, soy millennial, sí. Pero pues no pues me considero millennial. Somos millennials por edad. ¿Estás de acuerdo? Entonces, ¿qué opinan? Al público que opine, la semana sacaremos el álbum ahí en nuestra página de Facebook para que comenten si están de acuerdo, no, sí, por qué y todo lo demás. ¿Conocen la tragedia de Darth Plagueis? Entonces, pues, vamos a lo que sigue. La semana pasada comentamos que la directora Red Morano se reunió con la mandamás de Lucasfilms, Kathleen Kennedy, y comentó al respecto al ser cuestionada sobre, pues, de qué pedo que habían dicho. Y dijo, no haré una película Star Wars, dejen de agregarle combustible a los rumores, por favor, fue solo una reunión y eso es todo lo que puedo decir. Hablamos de películas y resultó que Kennedy ha producido varias de mis favoritas cuando yo crecía. Fue genial conocernos. Obviamente no puedo hablar de todo lo que discutimos en la reunión. Obvio no va a decir nada. Pero pues entonces, ¿puede ser la serie de televisión? Va a dirigir episodio 11 para que no se Republic, por favor. Okay. Y luego se dio a conocer en la... se dio a conocer que la versión novelizada de Star Wars The Last Jedi tendremos un par de escenas extras creadas exclusivamente para el libro. Como pues la neta ya es costumbre, no sé por qué le hacen tanto faramaya. Por ejemplo, más sobre la historia de Rose y su hermana Paige, así como una exploración más profunda de Canto Bright. Pero la que realmente llamó la atención y que la prensa retomó fue pues la del funeral de Han Solo. Entonces, pues, es normal. Digo, las versiones en novela de las películas, la neta, pero es que... ¿Se recuperaron el cuerpo porque se fue a la jodida con el planeta? No, pues nada más con los daditos, güey. Ah, con los daditos. Pero, sí. Eso no le ayuda mucho. La verdad es que las versiones... Por ejemplo, episodio 8. La versión la versión novelizada de episodio 1 es por mucho superior a la película, güey. Pues claro que sí. Todo, claro, es mucho más superior, que es la peor película. Entonces, fíjate, pero normal. La fecha de salida a la venta para la novela Star Wars The Last Jedi está programada para el 6 de marzo. Ahora se tardó mucho, ¿verdad? Sí, es que no quisieron los spoilers, precisamente. Pero la vez pasada salió la película y como las dos semanas sacaron la novela. Pues sí, nada más que esperaban que iba a pegar más. Pero porque era un madrazo en ese momento. Y luego, dado los pobres resultados que Star Wars ha tenido en China, pues para esta siguiente entrega de Solo, Star Wars Story, tendrá un título distinto en el país de los millones, como lo llamará Marco Polo. Han Solo. El nuevo título será Ranger Solo. Así, así mero. Spoiler. Y Marco se fue al baño en ese momento. Y es sin duda una estrategia para buscar captar más atención de los espectadores en aquellos lares. Ahora pues veamos cómo les funciona. Star Wars Rebels ya termina, pero eso no quiere decir que no vayan a haber más series animadas. Y esto lo confirma porque alguien se dio cuenta de un anuncio que se publicara por parte de Lucasfilm Limited en LinkedIn, donde abren una vacante para director episódico, que dice: el papel principal del director episódico es trabajar en estrecha colaboración con todos los niveles de producción creativa en conjunto con el supervisor de dirección, a fin de darle vida al guión en nuestras series de televisión animadas. Se estima que el candidato ideal equilibre la gestión de todos los diversos aspectos de la producción, mientras mantiene con éxito la más alta calidad en la narración técnica creativa posible para sus episodios respectivos. Si te quedaste con cara de ¿qué? No hay pedo. Lo que están diciendo básicamente es que quieren a alguien con experiencia y que coordine el desarrollo de la historia y a los artistas que trabajen en el proyecto de una nueva serie animada. Burla. Básicamente es el puesto de Dave Filoni. O sea, no le pegó esta serie, la neta. Bueno, pero es que no pegó porque acuérdate que lo obligaron a hacerla. Entonces, eso no me lo sabía. Fue obligado. Acuérdate que cuando fue la unión, él todavía estaba con Clone Wars. Y la cerraron de golpe. Y le dijeron: ya, güey, córtala porque queremos separarnos de todo lo que sean las precuelas. Y tuvo que cortarla. Y le dijeron: pero no hay pedo, güey, te vamos a dar otra. Y le dieron una nueva, pero ya situada dentro de de New Hope. O sea, está bien, no tengo problema, pero es que la historia es demasiado aburrida. Sí, no, nunca nos gustó, o al menos a nosotros nunca nos enganchó. Pero bueno, pues ahora... Niños, o sea, no sé cómo esté con los niños, pero yo no he visto muchos niños que digan: ¡ay, soy Erra! Pues no, la neta no. Ahora, Dave Filoni ya había declarado que aunque le gustaría seguir en las series animadas, que ahora ya quiere dar el brinco a live action. Y la neta es un gran director dentro de Lucasfilms, o sea... Sí. Pues todo de Clone Wars, oye, yo creo que estaba libre para hacer esa, ¿verdad? Sí, güey. Y ahora, sale un serie de... Si nos ponemos a especular poquito, Disney ya había comentado hace no mucho que quieren retomar el proyecto de la serie live action para su nuevo servicio de streaming. Entonces, en una de esas se la dan a Dave Filoni la live action, ¿eh? Háganme canon, por favor. Entonces, está. Estaría muy bien. No dinero ni nada que dar. Lo único que tengo es amor para amar. Sideshow revela su nueva estatua de He-Man de 58 centímetros, que incluye su espada de metal, capa removible para que tengas al príncipe Adam de Eternia en tu colección, ¿verdad, Marco? Con un nuevo diseño y a tan solo 7,833.24 piticlines nacionales, que es una ganga. ¡Guácala! Y no podemos tener al príncipe sin su gran amigo Orco, que también ya viene con todos sus... Oh, y todo su pedo, todo el rollo, por tan solo 5,090.97 piticlines nacionales. Es una ofertota. Marco, deja esa tarjeta. Marco, salte de esa página. Marco, salte del internet. ¡Ah! Y por el lado de Hot Toys, bueno, pues nos revelaron la imagen de Neo de The Matrix. Sí, el original. Y todo su chingamadral de armas para que ataques cualquier lobby de edificio gubernamental. Ah, okay. Está bien chida la neta, la figura. Está bien. Está bien chida la figura. ¿Cómo se puso de moda? Que todo el mundo con gabardinas ahí. Ah, claro. Déjame decirte que yo tenía mis lentes de Matrix. Sí, tenía esos lentes. Y el traje. El traje, por favor. Como el cual acabo de comprar gracias a mis promociones por haber comprado a He-Man. Y como... el celular, ¿no? Que se calentase. Ah, Simón, eso. Pablo, estoy comprando a He-Man. ¿Quieres una figura extra? Te la regalo, no te preocupes. ¿Y cómo estamos? Viene promoción. Una cerrada para abrir, ¿verdad? Así que así. Y además, ¿cómo estamos forrados en Chiclines? Ashida también viene. Ah. Oh, lo siento, se canceló la oferta. Ah, mi tarjeta fue declinada, qué pena. American Express, de seguro. Y como estamos forrados en Piticlines, también se dio a conocer de que se abrirá una Lego Store en México. El rumor es que para el 9 de febrero se estará inaugurando. Ya luego estaban ahí haciendo la de pedo de porque pues, venía el póster de Lego con un monito de Lego como charrito, ¿no? ¿Qué y están negando, qué sé qué. Cabrones, el punto es que se va a abrir la tienda, dejan de estar jodiendo, ahí van a estar de todos modos. Pero no sé, pues, que los precios van a estar así súper caros, pero sí. Va a estar Lego. Pero ya es tienda Lego. Esta semana en estrenos en Netflix tenemos Countdown to Death de Pablo Escobar, que es un documental. Y en series tenemos una serie llamada Dirty Money y la gran sorpresa, Black Lightning, esta serie de DC Comics que estrenará un episodio cada semana ahí en la, conforme una semana después de cómo se estrene en Estados Unidos, va a estrenarse el episodio ahí en Netflix. He escuchado comentarios muy buenos de la serie. También. No la he podido ver, no porque no haya querido verla, sino porque realmente no he tenido tiempo para poderme verla. No, pues con los veranitos acudaste de tu enfermedad. Ah, claro. Y pero la verdad es que la banda está hablando muy bien de la serie, tanto que ya me despertó la curiosidad y dije, ah, chinga, pues bueno, tendré que verla. Uh-huh. Entonces, pues digo, apenas acaba de salir el primer episodio, igual estará saliendo el segundo, no pasa nada, entonces habrá que verla. Star Trek Discovery y el After Trek, que son los nuevos episodios también de la semana, ahí está. Y en Cinepolis Click, la de Tres Anuncios por un Crimen está en preventa, como se va a llamar en español. Madre está en preestreno. Y la de Batman, Luz de Gas, como le pusieron aquí en español, la de Batman, Gotham by Gaslight, ahí está también. Entonces, bueno. El día lunes falleció la escritora Ursula Kröber Le Guin a la edad de 88 años de edad. Ella fue una de las autoras de ciencia ficción y fantasía más reconocidas de nuestra época. Fue una gran admiradora de Tolkien, ganadora de premios Hugo y Nebula por sus novelas más importantes como La mano izquierda de la oscuridad y El nombre del mundo es bosque. Reconocida ampliamente por su ciclo de cuentos y novelas llamado Terramar, que desarrolló entre 1969 y 2001, el cual relata las aventuras de un mago llamado Gavilán en un mundo en que coexisten los hombres y los dragones. Una gran pérdida para el mundo de la fantasía. Pero no quedó allí. Otro autor que nos deja es Jack Ketchum, a sus 71 años de edad, debido al cáncer que padecía. Conocido como ser un autor de género de terror, con novelas tales como The Lost, The Woman, The Girl Next Door, Offspring y Red, e incluso apareció en alguno que otro pequeño papel en sus películas, en películas basadas en sus novelas. Y justo este fin de semana también falleció a sus 94 años de edad el caricaturista Mort Walker, a quien recordamos por la tira cómica de Beto el Recluta, quien muchos de nosotros leímos en los periódicos. Walker comenzó su carrera a los 11 años de edad y que con su dedicación a esta forma de arte lo llevó a crear el primer museo dedicado a las tiras cómicas. Beto el Recluta estuvo publicándose por 68 años, más que cualquier otro del tipo de la historia editorial de los Estados Unidos. Su personaje estuvo en cómics, caricaturas, juegos de mesa, es más, hasta en un musical. La historia de su vida es simplemente impresionante. Fue veterano de la Segunda Guerra Mundial, se enlistó para la Guerra de Corea. Su personaje Beto simplemente ridiculizaba y mostraba el humor que el ejército tenía desde su muy peculiar punto de vista. Ganador de premios e incluso el Pentágono le otorgó un reconocimiento llamado Certificate of Appreciation for Patriotic Civilian Service, en donde él comentaba: por más difícil que sea encontrar algo en el Pentágono, finalmente encontraron sentido del humor. Entonces descanse en paz. Y en una nota extraña, se dio a conocer que el actor Simon Shelton Barnes, de 52 años de edad, a quien se le puede recordar por interpretar a Tinky Winky de los Teletubbies, pues fue encontrado muerto en la mañana en las calles de Liverpool. De acuerdo al reporte de la policía, murió congelado. Cabrón. Sí, güey, así como que... Eso sí está como okay. Que... Creepy. Sí, ok. Digo, ok. Entonces, pues, bueno. Si se han dado cuenta, abrimos un álbum ahí en nuestra página en Facebook, con el In Memoriam. Uh-huh. Y publicamos normalmente, pues conforme van saliendo los In Memoriam. Era algo que queríamos hacer, pero pues se nos había olvidado y pues ya lo hicimos. Sí. Entonces, ahí está, para que lo vayan siguiendo. Box office, señoras y señores. Maze Runner, The Dead Cure, esta película que Iván seguramente va a correr al cine a verla. Pues no, pero bueno. Se estrenó este fin de semana. Voy a tener que reseñar esa cosa, guapo. Sí. Y sí, nomás la primera estuvo chida, me gustó. Se ranqueó con un... para decir, a mí me gustan los libros, las películas no están tan acá que digamos. No, pues de hecho le fue de la cheta porque está ranqueada con un 44.77, quiere decir que a los pobres cinco que sí fueron a verla más o menos les gustó. Tuvo un presupuesto de 62 millones y recaudó la taquilla local, 23, gracias. ¿Cuánto? El internacional, 23. 17, para un gran total de 41, gracias. Adiós. Jumanji, Welcome to the Jungle, en su sexta semana, por fin bajó al segundo puesto, rankeada con un 76.90, un presupuesto de 90 millones, una taquilla local de 338.05. Y si Pablo me hace favor de buscar cuánto hizo en total en la taquilla local Spider-Man Homecoming, se van a llevar una sorpresa. En la taquilla internacional, 451, y en la global, 789. Es un hitazo, Jumanji. Hostiles, esta película del oeste con Batman, tuvo un presupuesto que no revelaron, está rankeada con un 72.74 y en su sexta semana recauda apenas 12.05 millones. 374. Y Jumanji lleva 338. Que sí que Jumanji ya le ganó Spider-Man. Gracias, ¿eh? Qué bueno, fin, se lo merecí. The Greatest Showman, Wolverine on Ice. Ya va en el cuarto sitio en su sexta semana con un presupuesto de 84 millones y 246 recaudados a nivel total. Sí, les fue súper bien. La Forma del Agua en su novena semana, rankeada con un 54.90, no han revelado su presupuesto y apenas lleva 47.44 millones. No tengo idea cómo chingados están haciendo la distribución de esta película. ¿Se acuerdan que lo vimos desde diciembre? Que traían ahí una cosa extraña. Que lo hicieron exclusivo y que siempre no. Y... sí, porque localmente lleva 37, internacional 9. O sea, ¿en dónde la han estrenado? No. Entonces, pues bueno. Star Wars The Last Jedi lleva 7 semanas, rankeada con un 91.49. En la taquilla local, 610. No más. Internacional, 700, para un total de 1.31 billones. ¿Y cuánto costó? No han dicho, pero se estima que anda en el rango de los 200. Pues no importa. O sea, no importa. ¿Ves, Pablo? Y la película que Marco toda la semana sigue, Condorito, la película, en su tercera semana lleva, está rankeada con un 40.62. Ya va en el lugar 37, subió. Ah, no, bajó, perdón, iba en el 33. Pero en versión latina. Y en total lleva 8.42 millones. Fiasco. Que para ellos es así como que fabuloso. Sí, pues sí, claro. Entonces, pues bueno, ahí está. No compres a la playa, no compres a la lluvia. Será que no me amas. Hace unas semanas, bueno, ¿qué fue? ¿Meses? Unos dos meses más o menos, cuando anunciaron que se iba a hacer la de Gotham by Gaslight. Bueno, semanas más, semanas menos. El punto es que, la neta, sí nos emocionamos. Porque si algo está haciendo muy bien DC Warner son sus películas animadas. Y las películas animadas de Batman han sobresalido también en su calidad y en la manera en que las han estado haciendo. Se han tenido nominaciones a premios de la Academia. O sea, sí han estado muy chidas. Esta película es basada en el cómic one shot de Gotham by Gaslight. Pues obviamente también nos llamó la atención por algunas razones que iremos comentando más adelante. Pero vamos a comenzar diciendo que pues esta Gotham by Gaslight es considerada la primera historia Elseworld de DC. Ya con eso ya llama la atención. Por primera vez teníamos un personaje principal fuera de la continuidad normal y lo situábamos en un ambiente completamente diferente, permitiendo el contar una historia distinta, pero con las características del personaje, lo cual era algo completamente nuevo, nunca lo habíamos visto. Esta historia, que fue publicada originalmente en un one shot en febrero de 1989. ¿Qué significa one shot, Pablo? Un tiro. Están los números. Correcto. No, es un tiro. No sé, ¿cómo se traduce así? Está bien. Ay, Giovanni. En febrero de 1989 fue escrita por Brian Agustín y dibujada por Mike Mignola con tintas de Craig Russell y fue editada por Mark Waid. Entonces ya traía peso pesado que en aquel entonces pues todavía no eran lo que ahorita reconocemos, ¿no? La historia está situada en 1889, cuando Bruce Wayne regresa a Ciudad Gótica después de haber estado capacitándose por 5 años en diversas habilidades, como por ejemplo en psiquiatría con Sigmund Freud. Al tiempo que regresa, una serie de asesinatos brutales de mujeres en las calles de Ciudad Gótica comienzan a surgir con las mismas características de los que se vieron en Londres un año atrás. El inspector Gordon hace sus mayores esfuerzos por dar con el asesino. Sin embargo, no hay rastros, pero la evidencia es clara, ya que el destripador ahora está en Gotham. Tras una serie de eventos, Bruce Wayne es encontrado como el principal sospechoso, presentado ante la corte por Harvey Dent y ahora encerrado en Arkham y sentenciado como culpable a la horca. Tiene solo 5 días para encontrar al verdadero asesino mientras se encuentra en su celda. La historia es genial, tiene un giro inesperado y entretejiendo la trama de los dos personajes de manera muy natural, ofreciéndonos una aventura del Caballero Nocturno que rápidamente fue hecha de las favoritas por los fans que la leímos en aquel entonces. Tuvo tanto éxito que generó de hecho una secuela, situada a 3 años de los sucesos, llamada Master of the Future, en la que se veían las celebraciones del cambio de siglo, y a partir de aquí DC comenzó el sello de Elseworld, situando a otros personajes en otros periodos de la historia. De hecho, vimos a Batman con Leonardo da Vinci, y un montón de cosas ahí por ahí mezcolanzas, ¿no? Pero esta fue la original. Así pues, cuando se anuncia la adaptación de la película animada, pues obviamente que nos emocionamos. Gritaste como Flanders. Sí, la neta sí. ¡Ah! Y de hecho fui, me acuerdo que en aquel entonces platicé, digo, ay, tengo que buscar mi cómic porque sí lo debo de tener, sí lo tengo, y ya voy a buscarlo, y pues sí, ahí lo traen en la mesa, que es de hecho es la primera edición de 1989. Ya las siguientes publicaciones que se hicieron, que está igual de viejo que yo. Fíjate, también es ese año, fíjate, el 89. El cómic e Iván tiene la misma edad. No sé cómo sentirme al respecto. Las siguientes publicaciones que se hicieron de esta historia ya incluían la secuela como parte del tomo. Y en esta todavía venía nada más el puro one shot. Bueno, ahora sí que la película se puso ya disponible el fin de semana. Bueno, de hecho, ¿qué fue? Como desde el miércoles, jueves, por ahí, ¿no? Sí, creo que sí. Sí, estaba. Y ya la podíamos ver. Entonces, vamos a comenzar con Pablos. ¿Qué te pareció la película? Mira, me gustó bastante. O sea, sí, sí, leo la adaptación de cumplo de la novela gráfica de Killing Joke, así como que... Sí. Dije, vamos a ver qué tal queda. Sí, esa nos quedó de ver. Gaslight, así como que... Me sorprendió mucho cómo, digamos, hablando de Gotham by Gaslight y luego la secuela. Fíjate qué parte, o sea, agarraron de aquí y de allá, o sea, la mezclaron. Hicieron una historia propia. O sea, realmente no hicieron la adaptación literalmente así como de la novela, sino que hicieron una versión propia. Y me gustó. Realmente sí, a mi gusto realmente no decae la historia, o sea, se mantiene bastante bien. Sí mantiene como que el suspenso y la trama, digamos, hasta el final. Sí la cierra bastante de una forma coherente. Y realmente sí me gustó. Ahorita ya damos una revisada ya, digamos, al cómic sin físico. Sí lo es apreciar, digamos, el impacto que tuvo en su momento, porque, digamos, te puedes como que transportar a esa época cuando estás leyendo esa historia y dices, o sea, te sorprendes y dices, no manches, o sea, ¿cómo pueden, digamos, poner a Batman, digamos, en un ambiente diferente? Y entonces, lo hacen así de una forma muy padre, obviamente ajustando, digamos, los elementos del hombro de Batman, digamos, a esa época, digamos, los artilugios, como que hacerlo más steampunk, o sea, aterrizarlo bien a esa época. Obviamente la película se toma mucha libertad y es que está en la moto y que sé qué, ya digo que bueno, ya digo que me brincaste ahí. Le estás dando a mis puntos negativos. Pero digamos, ya viendo lo de Freddy del cambio de siglo, como que está en la película, que la historia al final no viene. No, eso ya se lo robaron de la otra, de sí, la secuela. Sí, y es que viene una escena donde está como boxeando, y es que en la película también viene esa escena, está como que peleando la prisión. O sea, ahí ves como la parte que entremezclaron. En general sí me gustó, sí está muy padre. Sí la recomiendo, la recomiendo mucho. Y me gustó como ese giro final, como dices, este es el malo. Y te lo cambian y dices, ¡no te mames! Sí, ¡no! ¡Qué bueno! Me gustó porque realmente aquí ves como, obviamente se van. ¡El no! Por Jack el Destripador, es como que, el original. Y que aquí no me gustó mucho porque sí, como que pierde un poquito la, el misticismo que se quedó en Jack el Destripador. Como que lo ves así, una persona así como que más, este, obviamente perturbada, pero siempre mantuvo, digamos, este, la, la frialdad. Y aquí vemos como que al final como que se desmorona, que es, ah, Marta, Marta, sí, ¡ah! La maldición de Marta. Sí, aquí eso, como que se desmorona, así como que, ah, oh, no, así como que no, así, de pintada así como más chido. Pero no es tan Marta. No es tan así. No, bueno, no tanto. Pero bueno, en el tiempo no lo ves, pero ahorita ya que después de Batman vs Superman, como que ya cualquier Marta ya la ves. Es que sabes que ese es lo malo, maldito Zack Snyder. Sí. Y la película animada, así como que el cuate se mantiene así como que. Yo lo hice porque yo creo en esto y me aguanto y no, está bien perverso, loco. Está muy bien. ¿Sí? ¿Quién es Marco? ¿Sí es? Pero en términos generales es una película muy buena. Sí, la verdad, a mí me gustó mucho, la disfruté. Me gustó cosas que mencionas, la ambientación, el desarrollo de los personajes también creo que está muy bien llevado. Creo que el ritmo no falla. Y sobre todo, creo que nos presenta una propuesta que puede llegar a destacar en otros, pues en otros ámbitos. No me extrañaría que, dependiendo de la recepción de esta película animada, la lleven a una adaptación cinematográfica. Sí. Y fíjate, lo que me gustó es el nivel de, digamos, como que violencia que ponen. Sí, ese es un acierto. Sí. Se nota que es una película animada para adultos. Sí. Y eso se agradece, la verdad, también. Dentro de las cosas positivas, me gustó mucho, insisto, el desarrollo de personajes. Me gustó mucho la, la ambientación. Los giros a mí sí me gustaron. Me mantuvieron enganchados. Creo que el ritmo es lo suficientemente congruente y constante como para no aburrirte y decir, estoy, ¿qué estoy viendo? En ningún momento, te lo pongo así, me puse a ver el celular en el momento en el que estaba viendo la película. Y eso es importante, conociendo el contexto en el que estamos viendo la película. Entonces, en términos generales, me parece una película bastante agradable. Sí, Iván. Este, sí, pues sí, concuerdo. Y pues bueno, que, este, también a mí me gustó. Este, tiene la buena historia. El villano al final, si dices, ¡ah, no, no! No te lo esperas. Este, también poner en cuenta la, o sea, su esposa, cómo está de su parte. Dices, ¿qué? Pues, o sea, este, la neta, lo de Ivy sí se me hizo así como que no, porque de vieja maltratada, va. Exactamente, te maltratan pero le gusta. Sí, claro. Sígale. Este, y cómo te lo cambian, porque te lo ponen como el esposo bueno, el buena onda, y luego dices, no mames. Este, la animación me gustó mucho, tiene muy buena animación. De repente tiene sus dos, tres cosillas que sí dices, pero pues no, te pasan de largo. Este, me gustó lo de la moto. ¿A ti sí te gustó lo de la moto? Se me hizo chido lo de la moto. No sé. O sea, no queda, pero se me hizo chido. Es justamente, yo siento que te rompe. No digo que esté mal. Ese es el término. Rompe el esquema, la ambientación que habían hecho. Aunque la moto sí es medio steampunk y todo lo que tú quieras, pero. Pero no queda. Sí, no, ahí yo también como que. Hubiera traído un caballo delante, ya te la creo, ¿verdad? Pero no. Este, si hay dos, tres cosas. Se me hizo bien padre cómo se ve el traje. La neta se ve chido. Muy, muy de caballero para esos entonces, pero con su toque de Batman. Este, el cinto fue el que me botó. Está demasiado grande el cinto. Se me hizo demasiado grande. Pero ahí en fuera, o sea. Así con un logo así para los pistaches. Así que fíjate que eso a mí no me molestó. El logo para los pistaches. No, en general a mí eso no me generó conflicto. ¿Sí? El personaje que no me gustó fue el de Harvey Dent. Y dije, ok, yo, qué rollo, ¿verdad? No tiene mucha trascendencia. Pero sí, luego los niños huérfanos, pues también es el toquecito de que son los Robins. Y este, el Alfred también se me hizo chido. El Alfred se me hizo muy buen personaje. Y pues sí, sí me gustó la película, no puedo decirlo. Daniel, ¿tú la viste? No la he visto, pero es algo que tengo que hacer en esta semana. Yo pensé que ya te iba a correr. Sí, lo vi. No. Bueno, híjole. Ya va a empezar. El ranteo. No, ahí córtale, ya vámonos mejor. No, o sea, tengo que ser justo con la película. Y tenía muchos años de no haber leído el cómic. Y pues ya no me acordaba de muchas cosas, la neta. De hecho, la vez que lo rescaté de mi librero, lo dejé guardado y lo dejé allá a la mano. Dije, para ver la película y luego leo el cómic, para no predisponerme. Entonces, vi la película y la verdad es que me gustó mucho. sí, me gustó mucho. De hecho, me llamó la atención el speech de Gordon contra la mujer, de cómo la... Sí. La humilla, como la pinta, ¿no? De pecado, etcétera. Dije, tapa, como están los seminarios ahorita, sí, así no se explican, güey. Porque sí les da, pero cañón. Y yo así como que, ok. Pero bueno, pero no me molestó. Digo, va con el personaje y va con la historia. Y con el tiempo. Sí, o sea, sí. Eso es lo que voy con congruencia. Exactamente, porque ese es un detalle que luego se les olvida, ¿no? Quieren juzgar todo con el periódico del día siguiente y dices, no se puede, cabrón. Ubícate que está ubicada en un periodo victoriano. La película me gustó mucho, pero como adaptación no me gustó nada. Se toma demasiadas libertades. Sí, okay. Y esa es una de las quejas que tengo yo, por ejemplo, siempre con las películas de Batman. Batman tiene un problema muy serio cuando le llevan al cine. En los cómics, Batman es primero un detective. Uh-huh, sí. Ese es el como que el gancho principal, el mayor atractivo de Batman. Batman derrota a sus enemigos por inteligente. Sí, sí. No los derrota por agarrarlos a chingazos. Uh-huh. Eso es un segundo. O sea, exactamente. O sea, la violencia es una respuesta a una situación determinada. Sí. Y es una herramienta. Pero su cerebro, su poder intelectual, uh-huh, es lo que marca el personaje de Batman. Por eso es que lo supera a todos. Uh-huh. Sí. Porque se ha enfrentado a personajes mucho más cabrones que él, uh-huh, y los derrota, por no por chingazos. Por ejemplo, uh-huh, la Caja Bestia, uh-huh, lo derrotó porque lo engaña y lo encierra en un sótano, ahí lo deje que se chingue, güey. Uh-huh. Pero no se enfrentó con él porque físicamente el Caja Bestia estaba más cabrón. Uh-huh. Entonces, así como, ¿qué vale? A Bane lo termina derrotando también, uh-huh, por inteligente. Y así nos podemos ir con todo. Por eso el gran rival de Batman siempre fue el Joker. Porque el Joker también es un... era también... Joker, una mente maestra. Sí, Joker tampoco era así como que el mamadote. Pues no, no, la neta, no. Es un ojete cerebral. Pero exactamente, lo retaba a Batman, ¿no? The Riddler, pues, ni digas, ¿eh? Del pingüino, no, y así no nos podemos ir con todos, ¿no? Entonces, como adaptación, siempre tengo ese problema en las películas de Batman, porque tienen que hacerlo action hero. Es que también ponte a pensar, y, o sea, si lo ponen como detective, pues ahí se va a ir la película, nomás es un solo caso y ya. Pero, por ejemplo, los juegos de Arkham Knight. Exactamente, pero lo hacen como dura. Pero lo hacen como detective y está bien chido. Pues sí, el ir descubriendo dura? Y todo el que, rollo. Creo que lo más cercano a live action fue lo que hizo Nolan. Lo más cercano fue lo que llegó a hacer Nolan en algún punto. Uh-huh. No en todos, porque sí hay sus variaciones. Como sí, sí, pero si nos vamos a ir a eso, los juegos de Arkham es Batman. Eso es Batman. Uh-huh. Es que es un videojuego. Sí. Como sí, tal, sí, no sí. Es versión cinematográfica. Pero es lo que le digo a Jorge. Sí. O sea, ¿cuánto dura el juego? ¿Cuánto dura uh-huh. la campaña del juego? ¿7, 8 horas? No y se eso puede. No puedes. Pues no puedes. Y es claro que el adaptar un medio a otro, pues tiene que haber sus diferencias. Tienes que sacrificar unas cosas para engalanar otras. Entonces, órale. Porque si te lo ponen como detective, pero, cuando está investigando, por ejemplo, el pinecito. Pero, por ejemplo, en la película vemos que tienen tres enfrentamientos. Ah, sí. Meten a Poison Ivy, uh-huh, vemos a Harvey Dent, uh-huh, se inventan el personaje Selina, porque en el cómic no viene Selina, uh-huh, tampoco viene Poison Ivy, omiten la mención del Joker. Sí, sí. En el cómic sí viene. Por ejemplo, la Feria Mundial de Ciudad Gótica, pues, lo mencionamos ahorita, fue tomado, sí, de la secuela de Master, uh-huh, of the Future. Los Robins, vimos a Jason, uh-huh, vimos a Timothy Drake, a Timothy y al otro, y ahí están los tres. Y con las edades respectivas, o sea, sí cuadraban. Vimos la introducción, en la película vemos la introducción de Hugo Strange. Uh-huh. En el cómic, uh-huh, no sale Hugo Strange. Sí, sí sale Arkham. Uh-huh. Pero en el cómic nada más es la prisión de Arkham. No es el manicomio. Sale Leslie Tompkins también. Ándale. Y luego aquí salen muchas escenas de acción. Te digo, hay tres enfrentamientos, pues para hacerla más movida, más de show. Y sacrifican con esas escenas toda la parte de detective. El villano y sus motivos. Esa es, yo creo, que la parte que más me brinca, ¿no? Me encantó el giro de la película, tengo, sí, que decirlo, o sea, no me lo esperaba, así como que no te mames, güey, o sea, no. Gordon, no, por favor. Spoilers. Simplemente Gordon era un psicópata, uh-huh, que deseaba erradicar a la mujer por malas, uh-huh, por ser un signo de maldad, de impura. Y esa es toda su motivación, pero no te va más allá. Sí, sí. Y siento que se pierde porque entonces, ¿qué tiene que ver con Jack the Ripper? ¿Dónde está la hilación? O sea, no hay hilación, simplemente... Pero es que si te fijas, nomás lo comparan los mismos de... Es coincidental nada más. Exactamente. En la película no, en la película es el mismo villano. No, en el cómic. Digo, en el cómic es el mismo villano, el que hizo los asesinatos en Londres y el que hace los asesinatos en Gótica, es el mismo villano y es Jacob Parker. Jacob Parker es un personaje importante porque era el amigo del papá de Bruce Wayne. Oh, okay. Era el tío Parker, el tío Jacob. El tío Parker. Era lo más sí, ya sé. Era lo más cercano. Lo más cercano a familia que tenía Bruce Wayne. Uh-huh. Y de hecho, que también Jacob, es un gran giro. Sí. El desaire que le hiciera la mamá de Batman, de Bruce, Martha Wayne, lo llevó a la locura. Y fue lo que lo hizo volverse a los asesinatos, tratando de borrar la risa que veía en las mujeres del desaire que le hizo Marta. Oh. Y por ese rechazo termina matando a los papás de Bruce Wayne. Oh. Él es el que contrata al asesino y se le escapa a Bruce. Oh. Entonces, el giro acá en el cómic dice, no te mames, güey. Pero incluso, pues acá también es de que, no mames. Incluso en el cómic, al mismo Bruce, así cuando descubre que, cabrón, tú fuiste, no te mames, güey. O sea, es un shock muy fuerte en la historia, tío, ¿no? Ben. Así como que te la mamaste. Ahora, Parker, que es Jacob Parker, pues, había sido formado en medicina y en derecho. Con dinero de Thomas Wayne. O sea, fueron amiguis de la de la guerra civil. Fueron amiguis desde la guerra civil. Jacob era el asistente de Wayne. Y pues se hicieron amiguis. Y como el otro era pues pobretón y todo el rollo, te digo, no, vente, güey, se hicieron amiguis. Le pagó la carrera en medicina, pero valió pura madre. Y luego le paga la de derecho. Y pues ya, ahí siguió. Pero él siempre creció con ese resentimiento de que Marta lo había rechazado y que Tomás sabía de ello y lo veía condescendientemente. Entonces juró vengarse y la locura lo llevó a asesinarlos. Ese es un arco argumental bien fuerte, güey. Está bien, cabrón. Entonces le da una base de por qué mataba a las mujeres y por qué lo hacía con esa hazaña. Con esa brutalidad. Entonces, él simplemente quería silenciar la risa de Marta que había en su cabeza en todas las mujeres. Marta. Entonces, Marta. Eso se me hace un giro muy fuerte para el personaje. Entonces, me brinca lo de Gordon, porque si bien el giro con Gordon está muy chido, te digo, no le quito nada, me gustó. O sea, está muy padre y que la esposa también lo defiende y todo el pedo, así como que dije, no te mames, güey. Pero si lo comparas con el otro, se me hace muy pobre adaptación. Le quita mucho del peso que pudo haber tenido y lo hace una versión diferente y muy light a lo que nos presentaron originalmente. No te digo que esté mal, no, está padre, me gustó la película, sí, me encantó. Le doy un fácil un 8.5, un 9, tranquilamente, o sea, sí me gustó. Un 8.5. Sí, un 8.5, sí, tranquilamente se lo doy. Pero esa parte, cuando ya la contrastas con la fuente original, dices, güey, acá tenías una cosa maravillosa, pero maravillosa, podías haberla hecho tal cual. Tal cual. Y no se quejan de que está igual al cómic. No, pero por ejemplo, año 1 le hicieron muy chida. The Dark Knight Returns, tanto parte 1 y parte 2, sí, sí, las hicieron muy chidas. No había necesidad, o sea, ahí no hay bronca, o sea, la puedes pasar tal cual y no hay pedo. Bueno. La fuente original la tienes. ¿De qué fue? ¿Te vas a quejar? ¿Cuál es el problema? No, fue lo que nos quejamos, por ejemplo, con la de Killing Joke. Ah, sí. No, pero eso es tan mamón. Sí, o sea, que fue algo completamente. Creo que es el punto más bajo. Sí. Sí, la neta sí. Y teniendo una historia extraordinaria para explotar. Porque incluso la de Gotham Knights estaba chida. Esa que cuenta varias historias de Batman de puntos de vista autores, de la banda. De autores asiáticos. Sí. Entonces estaba muy chida. Entonces, esa es mi única queja con la película realmente. Te digo, ¿me gustó? Sí, sí, me gustó, me encantó, le doy un 8.5. El único detalle que pudiera decir de la película que no me gustó fue que el que Gordon sea el villano le mata el momentum de con lo de Jack el Destripador, porque entonces, ¿cuál es la relación entonces de una con la otra, güey? No había ninguna. Pero entonces, ¿te lo pueden poner de que Gordon era el Jack? ¿El verdadero Jack? Pero no hubo hilación. No. Es que aquí entraron directamente a Ciudad Gótica. Uh-huh. O sea, no se fueron a Londres, luego Ciudad Gótica. Uh-huh. Acá en las novelas sí vemos que Bruce Wayne reinicia hablando con Sigmund Freud. Está platicando con él, tal, tal. Y él está en Europa. después ya viaja a Ciudad Gótica. Y ese es precisamente el argumento por el cual culpan también a Bruce Wayne, porque los asesinatos coinciden en la época en la que está él en Londres, que está él ausente. Regresa a Gotham y también empiezan los asesinatos acá. Entonces, cabrón, pues este güey fue. Y como él no podía justificar qué hacía en sus noches, pues así como que, cabrón, ¿qué onda contigo? Y órale, vamos. Me gusta el detalle ese de que pongan a los personajes que conocemos normalmente en otra. Por ejemplo, Harvey Dent, pues está chido. En el cómic tampoco sale más que en un cuadro, y nada más hay una mención que dice, creo que, y eso que era mi amigo. ¿Qué onda? Pero por ejemplo, en el cómic, Jacob Packer es el que le ayuda, el abogado. En la película lo vemos, el que está sentado al lado de él, él es Jacob Packer. Él es el Jack the Ripper. Él es el Jack the Ripper. Pero en la película se pierde esa parte, ¿no? Entonces, si no leíste el cómic, no te afecta en nada. O sea, la base es mi punto. Yo no he leído el cómic y como película me parece bastante bueno. Yo por eso no quise leerlo, porque le digo a Pablo que lo descargué como el viernes o ayer. Y dije, no, mejor me voy a esperar a ver la película. Yo pensé igual que tú. Uh-huh. ¿Sí? Ya voy a ver el cómic. Uh-huh. Y ahorita que me lo estás diciendo, pues sí, obviamente el cómic tiene mejor arco. Fíjate, quizá me hubiera molestado no haberlo visto, de haber leído primero el cómic primero. No lo hice. Ya decía que mi instinto me decía, ¿por qué no hacerlo? Sí, no, te digo, está padre, está muy padre. Digo, vean la película primero, no lean el cómic. Vean la película, disfruten la película, está muy padre la película. Y ya después, lean el cómic. Porque la verdad sí vale la pena y es una de las grandes aventuras de Batman, ¿no? Entonces, está chido. Entonces, espérame, datos de trivia. Jennifer Carpenter, que es la Selina Kyle, es la actriz que estuvo la de Cuarentena, es la periodista. Ah, sí, la de Emily Rose. Sí. Y Kennedy es Batman. ¿Por Kennedy? JFK. Ah, bueno, Batman es Bruce Greenwood, es Christopher Pike de Star Trek, sí. Está bien. Entonces, y también había hecho la voz en La Capucha Roja, de Red Hood. También otro peliculón de Batman. Ah, sí, está bien chido. Es, uh-huh. Digamos, es de las. Mucha gente la pone como así la. ¿El tope? La más chida. Esa está muy buena. La Máscara del Fantasma también está muy bien. Sí, la Máscara del Fantasma también. Esa no. Era la otra, la de. El Misterio de Batimujer. Ah, esa como que me fastidia. Así que ya. Es que una parte ahí de como que le. A Batman, así como que lo traían así. Gato lo engañaban y sí, como que no le daba su honor al nombre. Sí, como que no alcanzaba así como que a detener a Batimujer y dije, ya. Y luego te das cuenta que ya, bueno, spoiler, que como que son tres. Y dije, ay, bueno, se la rebuscaron mucho ahí. Sí. Pero lo de de Red Hood está muy buena. Y Gotham Vegas, digamos, sí levanta un poquito el bache que habíamos tenido como que en Batman. Y es que únicamente habíamos visto las películas de Batman con Damian Wayne, que muchos así como que les cae muy mal. Pero estaban bien trabajadas. Y realmente me da gusto que puedan regresar a las adaptaciones de cómics y que lo están haciendo bien, o sea, relativamente sí bien. El que me gustaría ver es cuando es el Caballero Medieval. Sería chido. Eso estaba chido. También estaría muy bien. Hay que ver cómo viene la nueva de Batman Ninja, que es la otra que viene este año. Entonces, pues a ver, entonces, comentarios finales. Me gustó la película, se disfruta. Sí hay ciertas cosas que me brincan, que son, digamos, los puntos negativos. Tú le diste al punto. Y cuando estaba viendo la película dije, no tardan en adaptar esto a live action. Ojalá y lo hagan bien. Ese es porque dije, si esto, mi razonamiento fue, si esto les está dando dinero animadamente, no tardan en que hagan un producto, traten de hacer un producto live action. Por favor. Por favor, no. ¿Qué? ¿No es buen Batman? Batfleck no. Sí, a mí sí me gusta Batfleck. No, Batfleck no. Bueno, esa es mi opinión. Batfleck no. Y como, comentario final te puedo decir que véanla, es una película entretenida. Como película funciona bien. Sí. Pero que tampoco vayan con excesivas expectativas. Oh, vaya, qué gran. Ah, es una buena película. Sí, es una película animada, diferente. Cumple con lo que está haciendo. Se lo pongan a los hijos. Sí, recalcar que es entretenimiento para adultos. Ah, sí. Sí, la escena del carruaje está divertida. Muy divertida. ¿Te acuerdas Hugo Strange ahí en el manicomio? Pues no se ve mucho, pero con los internos así como que sacos de tripa. Como dijimos, se toman muchas libertades, pero dentro de la película funcionan. O sea, dentro de ahí, digamos, de la adaptación que ellos hicieron, digamos, y todo va encadenado, aunque sí difiere bastante de la novela donde está tomada. funciona. O sea, la historia realmente te da un porqué. Tiene una razón, un razonamiento así como que lo va siguiendo la secuencia. Y funciona dentro de la película, funciona muy bien. Obviamente, la verdad, también está, digamos, padre que lo han hecho diferente. Porque sí puedes ver la historia de dos puntos de vista así, distintos. O sea, la puedes disfrutar de una forma de la versión animada. Y puedes disfrutar, digamos, no te pierdes tampoco disfrutar la versión del cómic. O sea, la puedes ver cada una, digamos, en su contexto, en su momento. Y dices, ok, es está muy padre. O sea, lo hicieron aquí muy bien. Y aquí lo narraron de otra forma diferente, pero también lo hicieron muy bien porque realmente lo cerraron así. Te dio una sorpresa. Sí, disfruta. Al final es como que, está muy padre. Sí, no lo ves venir, o sea, la neta no sí. Lo esperas. Uh-huh. Entonces, yo creo que ese es el logro y es lo padre de una historia, que te sorprenda, ¿no? Y que realmente lo disfrutes. Yo tampoco vi el reloj en ningún momento, así como que dije, qué chingón está esto. Y lo disfruté perfectamente, ¿no? Y hasta después que leí el cómic, digo, ya fue cuando me salieron mis brincos de, cabrón, espérame acá, sí es cierto. Pero como película vale mucho. ¿Qué calificación le das, Paul? Sí, le doy mucho 5, 9, sí. Ok. ¿Iván? Mismo. Ok. Entonces creo que coincidimos todos de que estaba muy chida, muy recomendable. Les digo, vean la película, después lean el cómic, no lo hagan al revés. Sí, el cómic está también en la página de recomingonline.to. Sí, está chido. Sí. Incluye ya la secuela. Incluye la secuela de Master of the Future. Sí, vienen los dos. Entonces ahí está, ya vienen juntos en esa edición, pero está muy, tarjeta muy por padre. La computadora. Entonces, pues bueno, ahí está. Entonces, pues ya eso es todo. Nos despedimos por esta noche. Entonces, esta noche nos encontramos. Marco Antonio. Daniel Ramírez. John Paul. I'm Batman. Y Lord Tueta, nos escuchamos la próxima semana. ¡Eítale! No, nos vamos todavía, nos faltan los saludos. Entonces, Pablo. Se le habían olvidado, ¿no? Nada, la neta sí. Pero bueno, vamos a los saludos. Fernando Cardoso, ¿será un episodio dedicado a Batman? Ah, güey. Bueno, en parte. Pedro Márquez, saludos, esperando un nuevo episodio, que ya voy por más de la mitad de los viejos, el mejor podcast. Gracias, carnal. Luis Fernando Vázquez, saludos. Pepe Toro, saludos, pues saludos. Ingeniero Carlos Guerrero, saludos en esta fría noche de domingo, esperando un nuevo episodio. Arink El Azar Quido, saludos. Barreras Joe, saludos hermanos espartanos. Quiero una porra para mi equipo de béisbol, los Mayos de Navojoa, que hoy se la juegan por el campeonato de la Liga Mexicana LMP. ¿Qué es el LMP? No sé, güey. Liga Mexicana del Pacífico. Liga Mexicana del Pacífico. Sí, contra los Tomateros de Culiacán. Saludos a toda la mesa de este amado y respetado programa Friki Podcast. Saludos desde SLRC Sonora. ¿Alguien sabe qué es SLRC? ¿Cómo? SLRC. SLRC Sonora. Abrazo grupal. Bueno, también te mandamos un abrazo. Ramón L. Morales, saludos. Ya les di mi tímido like, ay, para que se ayuden. No me agradezcan, así de dadivoso y desprendidos. Vámonos. Hoy. Jesús Monroy, saludos desde la fría y bella Irosa. Saludos. José Gregorio Álvarez Caraballo, mi saludo, por favor. Ahí está. Iván Mendoza, Friki Podcast. Oh, haciendo referencia, invocación de la espada del augurio de los Thunder. Ah, no, es al revés. Friki Podcast. Oh, ahí está. Se me recordó el episodio de las margaritas, ¿no? Que hiciste. Que sea un gran programa. No, saludos. Not quite my tempo. Pues, Tomás García. Saludos, friki amigos. Javier Castillo colado, Pérez. No, sí, saludos a todos los del equipo. Un saludo especial a mi esposa Lau Olvera Richard y a mis amados frikitines Mateo y André. Aprovecho para felicitarlos por el programa y en especial una felicitación para Pablo Solís Montes de Oca, ya que he sentido que en esta temporada mejoró mucho su narrativa y está explotando su as que tenía bien guardado debajo de la manga. Larga vida Friki Podcast, que lo tengo amenazado con llevarlo a los menonitas. Sí. Andrés Acuña, foto de los que están hoy en el programa. Ups. Nin Starfire, saludos niños. Saludos, chaparrita. Anwar Vázquez, saludos al Freaky Team. Dinora Pinto, wow. Hoy empezaron temprano, saludos. Justo acabo de terminar de ver Batman Gotham by Gaslight. Y luego fui a la página de confianza de Pablo a leer el cómic. Eso. Ah, por cierto, va a haber spoilers. Y luego, los que nos dieron su tímido like. Como dice Gilberto, Esme Saucedo, abrazo. Alexa, queremos muffins, no te salvas. Fernando Cardoso, ¿volvió a dar like a la página? No, o sea, like a la publicación del. Ah, ok. Luis Alvarado, Carlos Hersein, Chagui Green, Jorge Ontiveros, Erika JG, Diego Armando, Iván Mendoza, Daniel Durán, Francisco Jacobo, René Pulido, Ulises Cortés Hernández, Tomás García, José Abraham Galindo Chávez, Saúl Enrique López, Víctor Martínez, Pintzbin, Porcupine. Ok. Eric Chirio Parker, Maribel Román, Luis Enrique Calderón y Silvera, Salvador Guerra Fuentes, Carlos Carral, Barreras Joe, Juan Carlos Estrada, Víctor Hugo Coria, Liliana Martínez, Andrés Acuña, Jorge Arturo Aguilar López y me faltan, todavía no acabo. Cristian Neri, Sergio Scott, Shop 163, que es Cristian Castañón, Alfredo Lira, carnal, Fede Treviño, Jos F. Muñoz, que es José Fran Muñoz Gómez, Gaba Fig, Dick Laurent, Manuel Salazar Domínguez, Iván, Wendy, ahí está, te está checando, fíjate, Rafael B., Anita, también te está checando. Y ya, muchas gracias a todos por sus likes, saludos y para que vean que no se me olvida, ya. No, si se te olvidan. Ya regresamos. Entonces, ahora sí, nos escuchamos la próxima semana. Adiós. Bye.